amigos, este es el episodio número 34. 34. 34. De Ovejas Mecánicas. Mi nombre es Roberto Miranda y como todas las semanas estoy junto al gran Elías Yacaman. Hola, soy el gran Elías Yacaman aquí toda la semana. Somos los únicos dos que hemos estado toda la semana. Sí, el único Roberto constante. El único Roberto constante. Que no significa que sea el único Roberto presente. No, el día de hoy por lo menos. Porque contamos con la... Pero muy poca gente lo sabe, la verdad. ¿Que te llamas Roberto? Sí. Es una información privilegiada para los que escuchan Ovejas Mecánicas. Ahora lo saben. Junto al gran Hayama Akito. ¿Cómo están, cabros? Siempre un gusto estar acá. ¿Segunda vez, por loco? ¿Segunda vez? Es de esos invitados que ha vuelto después de una vez. Pero loco, ¿por qué tendría que irme corriendo? No como el Leo, claro. O la Fer. Ah, bueno. Saludos a Andrés. O Sergio. Toda la gente que nos abandona. No, mentira, es que no nos hemos vuelto a invitar. Hay que invitarlo. O sea, lo hemos invitado y de repente no coincidimos por horario, claro. Pero así que le agradecemos. Hay gente que cree que somos bots de internet. No. Nosotros somos reales. Tenemos vidas. A veces. Nos conocemos más allá de las letras que ustedes ven en Twitter. No soy un mono chino. Claro. En internet, no. ¿No eres, cómo se llama ese personaje que está en tu avatar? En Japón se llama Umino. ¿Y acá cómo lo conocemos nosotros? Acá estaba, bueno, una historia muy talla. Se llamaba Kelvin. Ya. Pero era porque la serie era japonesa, pero todos agarran como los nombres de la versión gringa y se los pusieron acá. Ah. Kelvin. Hola, soy japonés. ¿Cómo te llamas? Kelvin. Era el único personaje que me podía representar en Sailor Moon, pues, weón. ¿Físicamente? No, y mentalmente también. Oh, yeah. Era enfermito, medio ñoño. Enfermito. Buen término. Bueno. Oye, espera, antes de esto está muy rico, mostrámoslo, por favor. Hay una persona del público, no me acuerdo su nombre en este momento, que siempre todas las semanas me dice, cada vez que los veo, me dan ganas de comer maní. A mí igual. Lo siento mucho. Y no solo un tipo de maní, tenemos todas las variedades de maní posibles. Sí. Auspíciennos. Lo hemos conversado, yo dije que lo iba a hacer y no lo hice. Cuando llegué a mi pobreza absoluta, voy a venir siempre acá a almorzar maní. Claro, sí, cabrón, no quieren grabar conmigo. Maní y agua. Y grabamos esta semana. Es como una dieta de zoológico. Como de un mono así. Sí, maní y agua. Salud. Salud por eso. Los simios de Ovejas Mecánicas. Oye, les quiero partir agradeciendo del fondo de mi corazón, esto va a ser una sorpresa para ti, a Matías Contreras. ¿Quién es Matías Contreras? Un amigo del programa que nos mandó un correo hoy, jueves 14, contándonos que había... Nos invita a la van premier de La Broma Asesina. No, no es... Eso sería una sorpresa para mí. Pero esto también es una sorpresa. Hizo como que buscó entre sus archivos y sus... Entre su pornografía. Entre su pornografía digital y encontró una carpeta... Perdida en el tiempo, llena de polvo digital, con todos los episodios del Rincón Nostálgico de Elías. Los 25. Me va a dar un desmayo para los que no escuchen. Que nadie tiene. Trajo sus Betamax así y los encontró. Todos, los 25. Me los mandó en Mega y los tenemos en nuestro poder y vamos a tener que ver qué hacemos con esa información. Voy a fingir alegría, pero por dentro me voy a sentir igual que George Lucas cuando se entera de que todavía quedan maldita especiales de Navidad. Maldita sea, pensé que los había destruido todos. Los voy a editar y agregar SG a todas las escenas. Para que veas que tenéis fanáticos, polia. Maldición. Entonces, le agradecemos mucho a Matías Contreras. Porque... Gracias, Matías Contreras, por tu enfermedad. No sé quién es, pero saludo a Matías Contreras. No, muchas gracias, en serio. Claro, lo que pasa es que no está su nombre de pantalla. De tener otro nombre en alguna parte. Ah, su nombre es falso. O QSSJ4. Claro. Había uno que era Cookie, pero no creo que sea. ¿Te acordáis que nos escribía siempre? Bueno, así que vamos a buscar la forma, el mecanismo de hacérselo llegar a toda la gente. La mejor forma. ¿YouTube? Yo creo que YouTube, quizás, que como es puro audio... Pero ponerle una foto nomás. Podrías doblar tus propios episodios. ¿Sabéis qué? Rescatar esas tarjetas que tenía cada episodio, quizás. Tratar de buscarlas y ponerlas acompañando. Sí, vamos a hacer algo así. Sí, vamos a hacer algo interesante. Oye, yo diría eso. Sí, yo también. Mi tiempo libre es muy alto. Podríamos hacer un Dove's Match de gente que aprecia a Elías doblando los episodios de... ¿Un concurso? una lectura dramática de... del Rincón Nostálgico y poética. Así que eso, esperen novedades con respecto a eso, que llegó hoy fresquito. Hoy fresco, mira tú. 25 episodios. Ahí me mandó el arte, incluso de todos. No sé, porque no me dije, me mandó el álbum art oficial, que era este cuadrado azul con las letras, no el que hizo el Pablo, porque ese era el primero, creo. En el que salía yo como saliendo del DeLorean. Claro, con esa fuente. Ya, pues eso debería acompañar a los podcasts en YouTube, ¿no? Sí, eso es lo que vamos a... Qué maravilla, otro, hermano. Le ponemos así a Yoshi en una de las esquinas. Claro. El episodio que sí hiciste y que no hiciste, como dijiste en otro episodio, que después... No me acuerdo de todo lo que 50 minutos. ¿Tú te acuerdas de todo lo que ha hecho en Internet? No, en Internet todo no. Pero puedo confesar que sí me acuerdo de los podcasts que grababa y el café. Pero de repente no te podría pasar que alguien te dijera... ¿Te acordáis del podcast, no sé, de los cazafantasmas? Y tú dijeras, no, nunca lo hice. Y que en realidad se haya pasado. Sí. ¿A mí me pasó? No sé, como que es que son tantos podcasts que grababa aquí en el café. Claro, puede ser. Que te dijeran, oye, pero si tú dijiste en este podcast tal cosa. Puede ser. A mí, de repente, cuando he grabado los podcasts nuevos, los actuales, hago comentarios de podcast que fueron hace como 7 años. Ah, ok. Y de repente es como, ah, ¿cómo te acordáis de eso? Bueno, me tienes... Bueno, asunto, yo siempre lo he dicho, tengo buena memoria para las tonterías. Me acuerdo perfectamente lo que jugué hace 25 años, pero no me acuerdo lo que almorcé. Te entiendo. A mí me pasa parecido, pero con todo. Con la vida. No me acuerdo de nada. Tengo todo anotado en mi teléfono. Bueno, eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo también quiero verlo, así que por eso agradezco. Y los vamos a subir y los vamos a... Yo creo que los vamos a poner disponibles en audio también de alguna forma. Porque la gente que le gusta escuchar... Porque hay un público que le gusta, solo escuchar. La gente es un fetiche. Yo lo hago porque estoy en la pega. Claro. No lo voy a empezar viendo youtubers. ¿Youtubers? ¿Somos youtubers? ¡Qué vergüenza! ¡Trágame tierra! Yo en mi mente me clasifiqué a los youtubers como gente que vive de eso. Claro. Y si nosotros tratáramos de vivir con lo que ganamos en YouTube, podríamos vivir. Tendríamos que dividirnos $6. Pero si pongo Ovejas Mecánicas en la pega y me ven, vas a decir, ¡ah, estás viendo al Germán! Obvio que no decir eso. Obvio. Me siento sucio. Si tuviéramos lo mismo. Oye, hoy día no traje polera de nada. Pueden imaginarse que una polera está líquida. Dibújenlo ustedes mismos. Bueno, es el concurso para la gente en sus casas. Photoshopé la polera de Jaya. Eso, muy bien. Entonces, ya. Ahora, captura de pantalla. Así, ¿qué tiene? Ok, listo. Ahora hagan lo suyo. El QR. El QR con el Claudio atrás. Ay, no. Esa imagen de hermosa. Never forget. Elías sabe mucho de eso. No quiero pensarlo. No sé. Son esos recuerdos. Salud. Recuerdos reprimidos. Son esos recuerdos que reprimo. Muy bien. ¿No tienes recolección? No tengo recolección de esos sucesos. Ok. Oye, no, grande Claudio. Sí. Personaje de la televisión, compadre. Muy querido para mí. Hoy día. Cuando era niño. Sí. Ah, chuta. Hace Claudio. Hace 15 años atrás. Me encantaba Claudio Pacheco. Cuando era un muchacho. Y él era un adulto y ya formado en televisión. Todavía estaba en el colegio y él era un adulto en los medios. Responsable. Oh, con sueldo. Con apellido de consola. Con apellido de consola y yo estaba aún en el colegio. Él es Claudio Von PSX. Lord Von Claudio PSX. Lord PSX. Saluda a Claudio. Sí, saluda a Claudio. No como uno que es como lo ordinario, la verdad. Sí, pues. Ya no tenemos el bagaje que tiene. No tenemos el título de nobleza como Claudio, pero. Pero lo intentamos. Pero lo intentamos. ¿Y, Pablo, qué vendría siendo como el paje de. El bufón de la corte. El colibrí de la corte. Con su risa inconfundible. Y su baile. Y como su transmisión que hicieron el otro día, así como, ya, Pablo, juégame en realidad virtual, quiero divertirme. Véanla en colemono.com. Uh-huh. En Aftermono. Aftermono. Bueno, vamos a partir con la sección favorita de los niños. La fe de las ratas. Uy, hoy día está. ¡Fe de las ratas! Tenemos dos. La fe de las ratas. Bueno, hasta ahí no, porque después se puede ofender a alguien. ¿Verdad? Así. La fe de las ratas. nos escribe Miguel Ángel Safe. Safe. Miguel Ángel Seguro. No, es que no sé pronunciar Saif. Ajá, pero yo pensé que era Safe como grabar archivo. Safe. Yo escuché como Safe de seguro. Así. Me tinca que es como de la colonia Saif. Árabe, ¿no? Yo diría Saif. Saif, ya. Saif. Perdón. Saif. ¿Como Saif? ¿De los? Claro, pero con PH. Es raro tu apellido. Deberíais mandarlo así como una fonética. La pronunciación de cómo fonética. Saif. Como el. ¿Tú cachai Giant Bomb? Sí. ¿Cachai a Jason A-Striker? Un poquito. ¿Cachai? Porque su apellido se pronuncia A-Striker. se escribe de una forma nada que ver, weón. Pero ¿cachai llamarte Air Striker? Claro, es como Jason Air Striker. Un ataque así como de bomba del aire. Curtis Striker de Mortal Kombat. Se escribe así. Muestra la pantalla, por es como, yo lo pronunciaría, yo lo pronunciaría como Oi Striker. Oi Striker. Pero él lo pronuncia como A Striker. Como para A punto Striker. Bueno, yo nunca he entendido por qué dicen Beast Madman. Y para mí la wea es McMahon. McMahon. Es que tiene una H suave. Muy suave. McMahon. Claro, pero es muy suave. Así que eso, Miguel Ángel Saif nos dice que es una fe de las ratitas. Usuario. Adelante. El nuevo Paper Mario que mencionamos hace un programa atrás es para Wii U y no de 3DS, Elías. ¿Cómo no sabías eso? Pero estás seguro que era yo el que no lo sabía. No, mira. ¿En qué circunstancia estaba hablando Paper Mario? Estábamos hablando de lo mejor de la presentación de Nintendo. Como lo que no habló, como que no, lo que no mostró Nintendo así al público, sino que fue por la puerta cerrada y porque Zelda ganó el mejor juego de la E3. Hablando de eso, te voy a hacer un comentario. Vi ese programa de Ovejas Mecánicas y tengo que decirle que, bueno, yo ya se lo dije a Lía en internet, no tienen que sentirse mal por no cachar los buenos de MTV. Si, yo me acuerdo que tenía así como 15 años y eran puros centroamericanos y yo no cachaba a nadie. Sí, me lo dijo. No es de Millennial, eso es como... Es de ser del sur. Sí, nosotros somos del sur, ¿eh? Sí, verdad. Pero eso, sorry. Supe lo que significaba MIAW, que es el nombre del premio. ¿Qué significa? Es Millennial Award. Debería ser Central Millennial Award. Central American Millennial Pero, Award. Y me gustaría saber qué sientes tú con esto. Germán Garmendia ganó Master Gamer. Ese es el título. Bueno, él tiene un canal que se llama Juega Germán, creo que se llama, ¿no es cierto? Sí. Me acuerdo que dije, la primera vez, como que dijo, ya, Germán está haciendo un canal. Y dije, ya, bueno, pues está en su derecho, voy a agacharlo. Lo primero que estaba jugando era Minecraft. Y dije, puta, weón. Maldita rata. Es que, está bien, ¿cachai? Pero ¿por qué siempre lo mismo, loco? Pero es que es como apuntar a la sandía calada. Mira, bueno, a mí, la victoria segura. Mira, yo soy una persona más neutra. Yo sé que esas son cosas que... Yo no soy el target, ¿cachai? Claro. No, es como ya así el gamer del año. Si tenés 15 años, probablemente conociste algo, Germán. Pues, está bien, pues. Eso. Sí, eso. Igual entonces el premio debería incluir una letra chica. Debería ser Master Gamer para niños menores de 15 años. Master Millennium Gamer. Pero si eso es... Central American. Central American. Central American. Bananering. Caribbean. Bananering. Bueno, Bananering. ¿No cachas eso? ¿Que los países bananeros? No, sí cacho, pero Bananering, que es la palabra. El bananero soy yo. No tiene término. Es el presente del bananero. ¿Cómo se dice plátano en...? Depende. Depende del país donde estés. En Estados Unidos. Banana. Entonces sí sería Bananering. Bananing County. No sé cómo decirlo, güey. Bueno, no sabíamos que era para Wii U. Dijimos que era para 3DS porque asumí que todos salen 3DS salvo Zelda. Yo creo que yo lo dije, no sé. Bueno, eso. Así que lo siento. Y nos escribió Roberto Figueroa, pero esta no es una fe de ratas, pero lo incluí en esta sección. Me parece que la semana pasada hablamos sobre un juego que salió en PC en el 2014 y fue porteado a Play 4 y a Xbox One y se ve como las weas. Ah, y aquí él no. Tú ya adivinaste solo por la descripción. Es un juego como vista de primera persona, ¿no es cierto? Sí. ¿Quién es mago? No me acuerdo cómo se hace el juego. Pero sé que juega. Roberto Figueroa nos dice que es. No escribí por YouTube. Lichdom Battle esa Mage. Wea. Es que, o sea, sorry, pero todo tiene un límite, hermano. Sí, igual la wea, como que todo el mundo la cachó porque la conversión era como. Claro, salió a la luz de nuevo. Yo, mira, voy a confesar honestamente que si hubiera sido por ese rollo, nunca había conocido ese juego. No fue Tiger. Era un juego de mierda. No sé si de mierda. No, sí. Era piola, pero corría. Piola de PC. Mal porteado. Pero bueno. Pésimamente, así como a propósito. Era como que hubieran puesto un chip FX corriendo en el PlayStation. Dice. No escribe, dice. Excelente capítulo. El juego al que se referían es Lichdom Battle Mage, que es el peor paso de PC a consola de esta generación. Ever. Notable gráficamente, interesante en PC. Es injugable en PlayStation 4 y Xbox One. Pero el traslado a consolas fue obra de Maxium Games, responsables del criticado Alekhine's Gun. ¿Te suena? Un poquito. Ya. Ahora, en Lichdom Battle Mage, los FPS casi siempre a una tasa de 10 y el tiempo de carga superior a los 2 minutos y medio. ¿A 10 en Play 4? Y en Xbox One. ¡Wow! ¿Qué le parece? 10 FPS, pues, bueno. Pero es que eso, FX, po, eso es como en un computador que no tenéis los requerimientos. El, como, no, dice, no. Como dice el que llama, el Star Fox corría más rápido. Sí, pues el Star Fox corría a 15. ¡Wow! ¿Y estamos cuántos años después? ¿30 casi? Estamos viejos, pero nunca tengo 32. ¿Y te acordás de cuando salió Star Fox? Sí, pues, ya, no es tanto. Me acuerdo de la que... ¿Pero cuánto cumplió? 90, no, el Star Fox de Super Nintendo salió en 93. Son 23. Vaya. Me acuerdo de la Nintendo que hablaba del Star Fox de Super Nintendo. Sí. Bueno. Bueno, así que eso. No eran unas piedratas, pero queríamos darle el nombre para que la gente... Gracias, amigo. Gracias a Roberto Figueroa. Otro Roberto. Otro Roberto. Tengo un dato útil. Estoy almorzando, disculpen. Voy a... Adelante. Voy a cambiar mi nombre legalmente a Roberto solo para poder... Solo por razones cómicas. Yo me comprometí a una weá en YouTube así mal. Dije que íbamos a hacer un especial de puros Robertos en el capítulo 100. Espero acordarme. Puta, no vengo nomás. No vengo de mi propia casa. No, pues tú tenés que moderar. No, tú tenés que moderar. Tú tienes que ponerle como del 1 al 10 a cada Roberto. Claro. Ya, ya, y sí. Dije que íbamos a hablar lo que significaba para cada uno ser Roberto. Roberto. Hay que cumplir con eso. Capítulo 100. Oye, es una gran responsabilidad. ¿Te tenemos, contamos contigo para ese capítulo? Pero por supuesto. Ya, nos falta. Vamos a inventar a. Ojalá se acuerden nomás. Obvio. No, así nos vamos a acordar. El público se va a encargar. El público se va a encargar de. El capítulo 90 que nos van a recordar. También el especial de los Roberts. El especial de Roberto. Sí, y el tema central es lo que es. Lo que significa ser Roberto. Oye, gran tema. Es un gran tema. Y no es. Para todos es muy diferente. Imagínate, el Rob. ¿Te acuerdas cuando contó su historia de por qué se llama Roberto? Por el Rob Núñez. Es Roberto primero. Su papá es Roberto II. Barón von Roberto primero. Ah, y su papá se cambió el nombre. Porque su papá se quería llamar toda su vida Roberto y obligó a la gente a que le dijeran Roberto y después se cambió el nombre a Roberto. Me llegaron a atorar, después de que nació el Rob. Y le puso Roberto a su hijo, claro. Se cambió el nombre a Roberto. Entonces es Roberto II. Bueno, yo voy a... ¿Viste? Eso y más van a ver en el episodio número 100. De yo también tengo una historia así. ¿Viste? Guárdala. Hay que guardarla. Hay que guardarla. ¿Y cómo se habrá llamado el papá antes de Roberto? Nos dijo Alfredo o algo así. Elías. Dijo, nombres con AS al final. ¡No! Bueno, el dato útil. ¿Dato útil? Tengo dos. Uno no lo anoté porque lo conversamos ahora recién. Pero el primero es que jueguen Inside, weón. ¿Jugaste Inside? Lo conozco, pero no lo he jugado. Jueguen Inside. Todavía no me doy el tiempo. Lo sé. De ahí vamos a hacer una. Bueno, yo, hoy día, pero yo no, vi un avance de Giant Bomb, Giant Bomb, el Quick Look. Sí, Y se veía hermoso. Sí, es bonito. Y toda la gente que he visto, puta, vi el review de IGN, vi Giant Bomb, no me acuerdo qué fue lo que leí, y todo, parece que a Paulo, no sé qué leí, que todo el mundo como que está de acuerdo en que tenés que jugarlo rápido antes que te lo arruinen. Sí, el fanático, uno de los fanáticos, o sea, de los seguidores de Oveja Mecánica. Hizo el review de Inside para Coremon. Ya. No recuerdo su nombre. El cabro que. El cabro que hace los reviews. El cabro que hace los reviews para GR. Ese cabro, tú. El jefe de GR tiene secuestro. Que no se está escuchando. Jerecito. No, y dicen que el juego, puta, es una parada similar a Limbo, pero. Sí, varios Vader. Pasos más adelante. La estética es súper. La estética super es preciosa. Buena. Súper buena, como súper desoladora en lo que te transmite, ¿cachai? Puro, tiene el cuento de la sombra, de la profundidad, súper interesante. Como Limbo, pero como te digo, más. Lleva un paso más. Varios pasos más, ya diría. Así que se los recomiendo para PC y Xbox One. ¿Tú lo jugaste? Lo terminé en PC. ¿Lo terminaste en PC? ¿Cuánto te duró? ¿Dura como 4 horas? Un poco menos, pero yo saqué todas las hueaditas, el otro final y duró 7 horas y media. Ya. En total. ¿Está bien? Pues. Con momentos de voy a ir a hacer esto y después, no le puse pausa. ¿Cachai? Ah, chucha. Así es. Pero. Oye. Pónganle 6 horas y media, 7. ¿Y el precio? Está en Steam a 10 lucas, 9.000 y algo. ¿Está bien? Todo está bien. Y está más barato que si lo compras en dólares. Tener esas típicas weas raras de conversiones de Steam. La conversión de Steam que es muy curiosa. Estaba como con un dólar a 500 y tanto. Bueno. Así que se los recomiendo. Si tienen. Creo que no pide tanto PC, no estoy 100% seguro. Y si tienen Xbox One, no sé por qué no harían. Jueguenlo en Xbox One. ¿Tú viste? Pero fue exclusivo de Xbox One como por una semana. Muérete. Fue exclusivo, en serio, no te estoy jugando. No, pero ¿qué tan caro será en Xbox One? No, Diego, está lo mismo, dólares. Sí. Bueno. Ahí vamos entonces. Son unas interesantes 4 o 5 horas. Y el otro dato útil es lo que mencionamos antes de partir la fe de las ratas, es el after mono que hizo con el mono del HTC Vive. Porque es muy chistoso. Sí, chistoso. Véanlo, güey. Es muy divertido. Yo solo vi un minuto y ya tenía un par de razones para reír. Tiene momentos hilarantes. Ah, es Paulo teniendo una pizarra al lado, escribiendo en una pizarra virtual y entre otras cosas. matando un perro mecánico. el juego. O teniendo posiciones chistosas. Muchas posiciones chistosas. ¿Tú caché que Claudio lo hizo a propósito para invitarle a Ivo? Póntete casco, sí. Yo me voy a sentar acá. ¿Tú caché? Saluda a Claudito. Mientras fumaba un cigarro, Claudio ahí, sigue jugando. Sigue sí, jugando radio sí, virtual. No, pero está muy divertido, bueno. Con una copa de vino, Claudio ahí sigue jugando. El Claudio supo exactamente lo que estaba haciendo porque en ningún momento se puso ese visor de realidad virtual. No, sí, fue una trampa. Yo creo que, bueno, y ya es el caso, pero a la larga, esto de. Bueno, insisto, ya es como así. Fotografiar y tener videos graciosos de gente probando la realidad virtual. Sí. Hay gente que se ha sacado la chucha. Gente que se asusta mucho. También hay gente que. Sí. Hay gente de la impresión, se cae. Y yo creo que da para mucho contenido humorístico. Bueno, yo creo que mi mamá se caería. De más. De susto. De susto. Imagínate si gente. Yo la primera. Gamer yo, se cae, no sé. Yo la primera weá que jugué en VR de estos nuevos fue un juego de terror. Ah, mierda. Y fue acuático. O sea, yo como que igual tengo resistencia a todo eso. Pero fue como, oh shit. Pero me imagino que si tuvierais grabado, tuvierais visto, igual hubierais visto probablemente así como. una reacción un poco extraña, como que imagínate, pues si estáis como. Ni siquiera sabéis qué mueble tenía al lado. Pues yo con VR hice eso, jugué otras cosas y también. disculpen. Vi Google Maps en VR. ¿Perdón? Google Maps. En VR. Ah, ¿en serio? ¿Y qué tal? Era bacán porque era como, ya, bueno, el sueño de toda mi vida es ir a Japón. Te ponía en la weá y viajabas por Japón haciendo Google Maps. Como con Gold Street, po. Sí. Claro. ¿Cachai? Esa idea. Mira, pero ¿y te la compráis? No, son fotos. Ya. Pero, esperáis, po, weón. Y es como, igual. No, así como, sí. Se tuvo el tiempo. No, pero igual la razón. Saguarudo, así, pa, así, está medio. Sí, claro, de lo que está hablando, ¿no? No. Jojo's Bizarre Adventure. Ah. Hay un compadre que para el tiempo. Y su poder, el stand, el como personaje que logra esto, se llama The World. ¿Ya? En inglés, pero es japonés, pues. Entonces, Sawarudo. Ahora desearía haber seguido tu recomendación de hace meses atrás y ver Jojo. Es para Jojo. ¡Sawarudo! Muy buena. Tokio, tomaré. Sí. Ah, sí. Estoy desconectado. Sí, pues. No, pero yo sé que Lía no es un hombre de monos chinos. Así que está bien. No, tiene que verla tranquilo. Pero puta, mi último mono chino fue Attack on Titan. ¿Lo sentó? Sí. Ah, bien. No, sí, no se me gustó. El problema es que tenemos una disputa porque yo. Este loco me dijo, ve esta serie, ok, le voy a dar una oportunidad. Y me envició y me dejó colgando ahora esperando la segunda temporada y él. La soltó como al capítulo después de que me. Me salí cuando, en el capítulo del bosque. Es como que toma cocaína. Y después yo llego desesperado a su casa. Necesito más cocaína. Ah, no, la dejé. No, nunca la probé, en verdad. Estoy curado. No, aléjate de mí, cocainómano. Cambié mi vida. Fue una experiencia interesante lo del ver. Sí, así que vean la experiencia de Paulo. Y. De Pablito. De Pablo. Pablo G. Bueno, muchachos, esas son las recomendaciones. Podemos pasar entonces a las noticias del pasado. Tenemos 10 ítems. ¡Oh! Muchas noticias. La primera es que. ¿Una semana noticiosa? Relativamente, más que la semana anterior. No, la ante anterior, la cuando estuvimos con Pablo, que hubo como 3 noticias, una cuestión así. Es que volvió de vacaciones el Pablo Quintero. Volvió. Doctor Malo. Doctor Malo del Salón del Malo. Doctor Malo. Así que, saludos. Volvió de sus vacaciones, así que tenemos noticias del cine. Que estuvo en Nueva York. Nunca lo encontramos cuando vamos a Nueva York. En sus habituales viajes. En sus habituales viajes y mis habituales viajes. Eso es lo peor que te puede pasar, que tú vayas en tus habituales viajes a Nueva York y no te encuentres con tus amigos que también hacen habituales viajes. Mi gran amigo, Pablo Quintero. Tu gran amigo, claro. Problemas de primer mundo, güey. Sí. Es verdad. como el chiste de... Puta, la serie de Silicon Valley. Ya. Cuando en la tercera temporada, cuando están los dos millonarios, ya. Y van cada uno en su avión. Ay, y están como esperando, cada uno va a ir en su avión privado y se pueden a conversar y pues dicen, dicen, ah, qué ridículo que vayamos porque van al mismo lugar, por la misma cantidad de tiempo, qué ridículo que vayamos a hacer este vuelo cada uno solo por su propio lado. Y el güey dice, cuando esté a 50.000 pies de altura y el wifi agarre, conéctate a internet y jugamos ajedrez online. En vez de ir juntos. En vez de irse juntos. Bueno. Primer mundo, el verdadero primer mundo. El verdadero primer mundo. La primera noticia es que el juego No Man's Sky ya está, entre comillas, gold es el término. Que significa que ya está terminado. Completo. Maravilloso, fueron como no sé cuántos años. A mí me sorprende, siempre me ha sorprendido de ese juego la escala que pretende tener y el equipo que es. Claro, que son como 10 weones. Son como sí, un poquito más. ¿Pero cuántos años lleva esto en desarrollo? 5. 5 años. 4 en desarrollo, pero 5 con el, la, como la predicción de cómo se hacía. ¿En cuántas E3 se ha prometido el juego? 2. Pero ya está. ¿Ahora? A mí lo que me llama la atención. ¿Tú todavía crees? A mí, no, sí, mira, no, a mí lo que más me llama la atención del juego es que el equipo que lo hizo es un equipo como súper. Espero que no sea inofensivo, no lo digo de la perspectiva con una connotación negativa, es un equipo inexperto. Sí. Antes solamente habían hecho el Joe Danger, por loco. Y cuando salió todo este proyecto súper ambicioso, me llamó siempre la atención. Bueno, a mí me encanta el tema del espacio. Me encanta, me fascina. Entonces fue bacán. De hecho, soy esa persona que es como, oye, pero vaya a estar solo y no te voy a encontrar con nadie. Bacán, güey. Como ese toque. Es lo que busco. Sí, así que yo personalmente me compro el cuento del juego. Yo lo comentaba en el cuando grabamos el E3, po. ¿Sí? Y yo le había dicho que me gustaba No Man's Sky y todo, así que... ¿Estás contento? Muy contento, sí. Yo también. Sale en octubre, sin miedo. Pero voy a tener que hacer alguna movida porque a mí no me voy a correr ni cagando en mi PC. ¿Solo una PC? No, y ¿cuál? PlayStation 4. Es similar a lo de Inside, pero con PlayStation 4. Sorry, solo One, pero... Voy a tener que esperar un par de años. Pero voy a jugar Killer Instinct por el momento. Sí, esa es la noticia, la tenía. Que va a salir la... ¿Tiene un, cómo es? ¿Versión definitiva? Sí, Definitive Edition. Definitive Edition. Oye, yo... Ay, caché como... ¿Qué era lo que estaba esperando yo para comprar? Hace la nada misma que habían cambiado de estudio, pues, güey. Sí, pues, sí, pues. Killer Instinct. Claro, sí, porque, porque lo lanzó un estudio y después ese estudio fue adquirido por alguien. Espera, para. Lo hacía. Bueno, ahora lo tiene Iron Galaxy. Sí, este lo bueno es de Dave Lang. Y no y tenían experiencia en juegos de pelea, pues si antes habían hecho el Street Fighter 3, el de nuevo, el de. O sea, no, nueva, perdón. La conversación que se iba a PlayStation y Xbox 360. Ah, ¿no? El online, sí, lo hicieron ellos, bueno, etc. Y. Pues que lo hacía antes. No me acuerdo que lo hacía. Deep Silver. Bueno, algo así. Bueno, algo con que, Silver. Bueno, entonces, pero yo sé que Iron Galaxy. Silver Hawk. Yo sé que Iron Galaxy lo mantiene ahora. Ahora, la noticia buena es que ahora lo va a tener físico for real. Porque antes estaba esa versión, pero tenías que descargar todo igual. Claro, era como la versión de DuckTales. De DuckTales, que venía con un disco de cartón. Eso es lo bueno, que va a tener la versión completa. Sí. Ahora, lo malo es que con esto ya confirmado se confirma de que el juego no va a tener más sensaciones. Claro, va a salir un 2. Yo cuando leí la noticia, yo estaba esperando eso, ¿cachai? Que dijeran, puta, no sé, que igual va a tener más expansiones o que, o que va a venir con una temporada completa adicional. Pensé yo que podía ser el caso. No creo. Okay. Pero, listo. Pero claro, eso lo encontré un poco decepcionante. Saber de que la wea, pum, hasta aquí. Pero que pero quizás la versión definitiva trae sorpresas. No sé. Debiese ser como una versión de juego del año, con todas las weas. Pero algún algo que no haya salido. Killer Cats en vinilo, pues. No. Ah, sí, pero eso no viene con la versión definitiva. No, ojalá, no. Te imagináis, weón, más regalo. Eso lo leí hace como 2 días, salió. Salieron, creo que fueron simultáneas las noticias. Creo. Quizás después lo del definitivo. No, lo que ocurrió fue que primero se filtró la noticia. ¿Lo de Killer Cats? No, lo del Killer Instinct en Definitive Edition. Primero se filtró. Y cuando anunciaron el Killer, vino con todo este grupo de noticias que venía el Killer Cats para vinilo, que está remasterizado, todo. En vinilos de colores. Y no solo con Spiner en la portada. Y hay una versión, no, pero la versión que la de Fulgor es una locura. Tenéis que pedirla este viernes, mañana, porque empieza el Evo, el Evolution. Ya. Y durante... El Evo, tú podéis pedirlo, solamente en ese espacio. ¿Y cuál era la otra versión? Sale Sable Wolf. Uy, a mí me gusta Sable Wolf. El disco en morado. Ya no me gusta Sable Wolf. No sé, ¿me tenéis dónde tocarlo? No. Entonces era el mismo color. ¿Te gusta el Killer Cat? Sí, weón. Bueno, yo no tenía el CD, pero un amigo me lo grabó en un cassette. Bueno. Me acuerdo que me fui a comprar, me dijo, compra del mejor cassette, la marca TDK y la weá, y para que la weá se escuche la raja, y weón. Le saqué la mierda a ese cassette, weón. Me acuerdo que en los viajes familiares yo ponía el cassette. Hacíamos como viaje a 4 o 5 horas en auto. Muy felices tus padres. Muy felices mis padres. Feliz. El disco dándolo vuelta, el cassette quiero decir dándolo vuelta. Y tu papá mirando a tu mamá. No sé si. No, no sé esa si. Esa weá es culpa tuya. No sé si entendía mucho lo que sonaba. Pero, por eso, pero, te tenían que estar ahí 5 horas. Pero a ti te gustaba Killer, pobre. Me encantaba. El otro día vi un loco jugando Killer en la micro en un celular. Con TJ Combo. Creo que he visto ese escenario en el metro, fíjate, de gente jugando el Killer específicamente. Sí. Felicidades a la gente que juega Killer Instinct. Bueno, la música, creo que hubieron de esa época dos discos que este amigo me copió en cassette y yo lo escuchaba como un loco. Killer y el de Donkey Kong Country. Ah, de ese, claro. El disco de Donkey Kong Country, me encantaba. Fiesta noventera. Era muy de la época. La música era muy... Y estos temas que no eran del juego propiamente tal, como este. No, claro. No, bueno, esta demostración era para decir que lo tenía en el teléfono. No lo puse en internet, lo tengo ahí entre mis MP3. Soy dueño. Bueno, la segunda noticia, o ya tercera en este caso, es que revelaron la primera imagen de... Va a tener que correr todos los números de... No, no lo voy a hacer. Ya. It, el payaso. La vi hoy día recién. ¿Qué te pareció? Es que iba a decir... Quizás no es tan escalofriante como Tim Curry, pero el actor original, Tim Curry. Curry. ¿Se pronuncia Curry? Curry. Sí. Jim Carrey. Pero después me puse a pensar, quizás tampoco es tan escalofriante la imagen original. Es tan escalofriante. Bueno, no sé cómo sea en tu caso, pero yo la primera vez que vi de... La película en sí, para mí fue terrorífica la primera vez. Pero lo que te iba a preguntar con esto era porque cuando yo la vi, yo no cachaba nada. Yo la vi en la tele, me acuerdo. Claro. No cachaba nada, era como, ya, esta weá es como de terror, ¿cachai? Pero sí, era eso. Pero yo. A mí me asustaba. Yo fui de esos inocentones viéndola sin saber en la tele que yo no cachaba que el malo al principio era el payoso. Entonces, cuando salió, yo me agarré la sorpresa que fuera malo, ¿cachai? Entonces, por lo menos desde mi primera impresión, cuando yo lo vi, no me parecía algo como siniestro. En el póster de la película lo es, ¿cachai? En el arte, la weá. Yo cuando vi el problema, la primera, sin saber, por ejemplo, no sé, no quería decir tu caso. Que habla con ¿cómo se llama el niñito? Cuando está en el cantante. Sí, bueno, la cosa es que toda esa escena fue como ya, oye, pero por lo menos la impresión de verlo para mí no fue terrorífico, fue como lo que hacía lo terrorífico. Yo la primera vez que vi esa escena, no la vi, la escuché. ¿Cómo es eso? ¿Te tapaste los ojos? Sí. Ah, ya. Mi papá estaba viendo la película y el puro audio... Me acuerdo que fue escalofriante, al grado de tener miedo a los payasos solo habiendo escuchado la escena. Pero es súper sutil en su fotografía, porque la cara y nada más. Nada más, pues, pero, sí, pues sí, te así. Pues. A lo porque que en el libro le destaca un brazo al libro. Entonces tú siempre me has contado que el libro es más brutal. Eso así lo mata, ¿cachai? Al tirarlo le saca un brazo. No, pero a lo que yo iba es que si tú olvidas la película, tomas solo una captura de It. Captura estándar de It, qué sé yo, con los globos, una wea así. ¿Es tan escalofriante como, por ejemplo, el payaso de aspirina? Yo vi, bueno, yo lo vi, eso fue lo que opinó Jerez, ¿no es cierto? No, de Bayer, dijo. De Bayer, eso. Bayer, aspirina. Bueno, sí, aspirina, Bayer. Sí, es lo mismo. Bueno, aspirina es un producto de Bayer. Y si es Bayer, es bueno. Sponsor. No, me lo quería decir que claro, hay gente que le tiene miedo a los payasos como por defecto, ¿cachai? Como Jacob Warner, ¿no? Sí, ¿verdad? ¡Payaso! Pero no sé, yo vi la foto, lo vi hoy día. ¿Sí? Y como no nada que dejarme la verdad. Fue... Yo creo que a lo que me refiero es que creo que hay que ver la película. Oy. Porque para mí en realidad encuentro un poco genérica la imagen. ¿Cachai? Sí. Con un payaso mirando así con cara de malo. Con cara de payaso. Claro. Con cara de payaso malo. No es particularmente escalofriante. Y por eso digo, a lo mejor el It original tampoco es particularmente escalofriante si tú lo ves así como un payaso cabezón con unos globos en la mano, ¿cachai? Mierda. Un payaso feo cabezón. Claro, no es como si lo comparamos, no sé, con los Killer Clowns. Esos son horribles. Eso sí, por el principio. Son alienígenas pintados. Sí, claro, además que, ¿cachai? Digamos que como que todo el background de la película, ¿cachai? Al toque va a ser todo horrible, po. Claro. Se convierten a la gente en algodón de dulce y se lo comen. Horrible. Por ejemplo, lo que yo leí algunos comentarios de la gente de esta cuestión era que era más fiel al libro. Yo no recuerdo la descripción. Ah, bueno, yo nunca leí el libro. ¿Cachai? Pero es una foto que se ve esto, ¿cachai? Entonces es como, igual es pretencioso. Sí. Es igual al del libro, quizás porque no tiene una nariz de mentira, porque la tiene pintada. La tiene pintada. Yo no he leído el libro como para decir cómo es el lead del libro, ¿cachai? Sé que la película es suavizada. Muy suavizada, sí. Enfrente al libro. Y si la película está nueva, pretende recrear la oscuridad que has contado tú del libro. ¿Tiene más partes? ¿Qué cosa? ¿La película está planificada como con varias partes o es solo una parte? No, es una, creo, ¿no? Bueno, que ir de una hueá tan extensa, el libro tiene tantas páginas. El libro es así. El libro es de... Yo cuando lo vi... Es la Biblia de Stephen King. Cuando yo vi el libro... Es la biografía del más payaso, más pagano. No, yo pensé, si esta weá la abro, la voy a romper. Un perro. La weá no se debe sustentar como un libro. Debo decir que de bolsillo, la editorial, hace libros de muy buena calidad. Yo lo leí en esa versión y ni un problema. ¿Y era así? Es así. Porque... 1,200 ¿No que has leído el libro tan largo? No, ya. Así como... Salvo la Santa Biblia. 400 páginas creo que es la web más larga. No, y es... Pero es está escrito en el estilo de Stephen King, que en el término que usa lo mismo, el page turner. Es como... Leí rapidísimo. Bueno, la cago. Si es lo que... De hecho, hace poquito salió que George R.R. Martin se tuvo como una charla junto con Stephen King en una universidad. Y le preguntó, weón, ¿cómo escribes tan rápido? Tú me contaste. Sí, seguro. No, puede ser. Alguien me contó. Te lo comenté. Qué curioso en todo caso el tipo. Claro, porque George R.R. Martin, puta weá, ya 1,000 años escribiendo el penúltimo libro. Entonces, como que esa fue una de las... Pero él tiene una forma muy particular de escribir. No sé si cachaste esa entrevista que tuvo George. ¿Ya? Que tuvo con Conan O'Brien, en la que el buen dice que ocupa un computador. Sí, escribe. Antiguo. Antiguo, sí. Así como con estos... Word, ¿cómo se llama esa weá? Wordstar. Crié con esa weá, con un procesador de texto. Sin internet. El buen dice, no, tengo mi computador para internet y los mails, y tengo mi computador para escribir. Bueno, hay gente que se toma como la romántica, se escriben con todavía con máquinas. Máquinas, claro. O de repente es como más maniático, de que no quiere que... Quiere que su computador sea así, no se mueva, porque él escribe así. Claro, al antiguo. No, pero Stephen King siempre se ha caracterizado por sacar un libro por año casi, pues bueno. Yo no sabía que era tan así hasta que empecé a cachar en los kioscos tanta bibliografía de... Sí, es tanta basura. No. Ya, muy bien. Bueno, eso, no, igual es como lo dijiste tú, como sacar una conclusión al tiro con una foto tan simple. No, es barato. Bueno, así que... ya veremos. ¿2016 o 2017? Ah, no me fijé. 2017, yo creo. Sí. Vamos muy encima. Bueno, la tercera es Red Dead Redemption mejora su rendimiento en Xbox One. Porque ya. Ya era bacán. Claro, no, pero el rendimiento. Me corre mejor frame rate. ¿Cómo corre el juego? Corre a 30 steady. ¿No lo habíamos hablado la semana pasada? No. ¿Cuándo lo hablamos? Hablamos de Red Dead Redemption, de que habían subido las ventas porque se iba a lanzar. No, hablamos de los 30 FPS. Todavía no, porque no estaba lanzado en ese momento, entre comillas lanzado. Porque... Claro, si caché que quedó, o sea, la gente estaba muy contenta porque la web era estable 30 FPS, sí, en vez de la versión de Play 3. Que se caía 20 de repente. Claro. Y la de Xbox 3, bueno, la comparan con la de Xbox 360. Lo que pasa es que la de Xbox 360 igual siempre fue más bonita que la de Play 3. De hecho, yo desde los pocos juegos que tengo en 360. Por eso me lo compré. Mira, para serte sincero, yo, bueno, tú sabes, lo jugué en Play 3, un juego que me gustó harto. Y para mí el tema de los FPS nunca ha sido de quitarme el sueño, ¿cachai? Claro. Ahora, claro, todos sabemos que el ojo no ve más de 30 FPS. Claro. Si lo pensáis. Eso para ti, Chris Cobar. Particularmente cuando, no sé, cuando vais corriendo por. Como por la nada. De repente sí, podéis notarlo, ¿cachai? Claro. Pero que ahí se vuelve cinemático. Sí. 24 cuadros. 24.2 cuadros, compadre. Claro, se vuelve cinemático. No es non-drop. La magia del celuloide. Claro. Así que, como te insisto, nunca me quitó el sueño. Que está a 30 FPS estable, bacán, pero. Vale, okay. Pero sí, para mí bacán, ok. Pero no es lo mínimo que hubieras pensado de una versión. Es que es una emulación, entonces quizás. Ya, en este caso, yo por lo menos felicito a Caleta lo que hicieron con el juego porque. Caché que es emulación de 360 en One. De hecho, cuando ellos anunciaron toda esta retrocompatibilidad, descarga y todo, ellos comentaron de que había sido un desafío gigantesco hacer eso, porque la Xbox One emulando una consola simplemente como anterior de generación, claro, igual es una generación. Es una generación, para atrás, igual es como cuático. ¿Por qué es tan complicado? Porque son, sin saber. Porque nada. Imagínate el hecho que. Ah, es que tú no caché como nada de emulación, supongo. Abrir emuladores de Super Nintendo. Caché que bajarlos. Caché que los emuladores. Hay mucha gente que dice, es posible que. No sé, voy a darte un ejemplo. Super Nintendo. Caché que ahora está ahí un emulador que se llama Business, hace mucho tiempo ya, pero. O Hygan, como quieran llamarlo. Y es uno de los pocos emuladores del mundo que emulan perfectamente el Super Nintendo. Perfectamente, ya no tiene ningún error. Ninguno, ¿cachai? Y muy buen puesto su nombre. Sí, muy buen puesto. Y la cuestión es que pide una bestia de tarro, ya no, pero hace 5 años atrás tenía que tener un muy buen tarro. No me acuerdo, eso se lo escuché a GR o a ti, no sé a quién, pero yo lo he escuchado. Bueno, entonces todos decían, ¿cómo es posible que teniendo un computador del 2016 me corra lento un Super Nintendo? Como que la mentalidad de tecnológico como la gente no lo entiende. Lo que pasa es que los emuladores lo que hacen es que cada proceso simula una pieza específica y un componente de una máquina, por ende... Tú no solamente corrías un procesador de un super emulado, sino que emulas la música, emulas la tarjeta video, emulas la RAM, emulas todos los componentes, y cada uno requiere su propio procesador para simularlo, o sea, su propio procesamiento. Entonces, mientras más cosas, más pie. Entonces, por eso el tema de Redemption en One es súper cuático, que corra mejor emulado en una plataforma que, ok, han pasado 10 años, pero no deja de ser, ¿cachai? O sea, imagínate que la Xbox 360 actualmente en emulación no existe, de PC, o sea, existe, es súper básica, precaria. Entonces, por eso es súper cuático, es súper cuática la noticia. Tecnológicamente, igual es un logro. Entiendo mucho. A propósito de emulación y esas cosas... Ustedes hicieron un capítulo, creo, de eso, ¿no? Pero desde el punto de vista del usuario. Del usuario. Hay novedades de que no lo he visto, de poder... podría desbloquearse como un soft mod, entre comillas, del Saturn. Ah, sí, sí, lo que pasa es que... No, lo que pasa es que la Saturn, un tipo, hizo como que prácticamente desbloqueó la tarjeta de tal manera... Ah, gracias, Elia. Pero usted pídame, nomás, porque se queda callado sin tomar agua. Bueno, lo aburré con el siguiente tema, vaya pregunta. La Saturn, tú puedes piratearla, ¿cachai? Tú no tenés ningún problema con ponerle discos piratas, pero para hacer eso necesitas un mod chip. Claro. De hecho, en PlayStation era igual, pero como acá desbloqueaban como a la mala, casi nadie tenía. Entonces, la talla es que este tipo craqueó como la protección antipirata de la Saturn. Entonces, la forma en que lo hizo, ¿física? Físicamente, ¿cachai? Sí, ¿Pero qué puso? ¿Con un puente a una batería de auto? Así lo hacían antes. Con un mod chip de mierda que... Bueno, la Play era como desconectar unos cables, chao. Era muy... Claro. En Estados Unidos vendían mod chip para desbloquear la PlayStation. Unas juegas que se ponían atrás en el puerto de expansión. Y ahí jugaban pirata. Acá no, pues acá abrían la Play... Le cortaron los cables y chao. Claro, entonces, el Saturn era un hueveo. Entonces, el Saturn era un hueveo y el weón lo logró. Pero la gracia es que el weón está haciendo una movida para supuestamente a futuro vender adaptadores para correr ISOs. ¿Sabes lo que es una ISO, no es cierto? Sí. Una ISO de Saturn desde un puerto USB a la consola. Por ende, ya no va a necesitar nunca más CD. Claro, ya no va a ocupar el porque el DRM del Saturn. Se le puede llamar así. Entre comillas, claro. Era. En el disco, el CD por la orilla, la más exterior, tenía unos surcos que eran físicos. Así es. Entonces el lector leía eso y después decía, ok, es un original. Sí, ¿Y tú eso no lo puedes hacer en un quemador? Es de cierta manera, voy a dar un ejemplo medio oscuro, pero es como la Famicom Disk System. ¿Cachas la Famicom Disk System, no? Sí. Esa cuestión que usa como disquete. Sí, sí. No sé si has cachado que los disquetes de Famicom Disk System... Ah, no, cacho. Bueno. Cachaba la Famicom. Es la cuestión como expansiva del Famicom, que se pone debajo. Sorry por irme la bola, pero... No, el Famicom Disk System es un accesorio que se ponía a la Famicom y leía juegos con disquetes. La cosa es que para romper, o sea, para tener una versión antipirata, una protección... Abajo dice Nintendo en todos los cartuchos. Entonces la consola en la entrada tiene como unas patitas que justo calzan con lo que dice Nintendo. es más rudimentario que incluso lo del CD. Pero es que son 20 diseños antes. Pero lo del CD también me llama la atención. Sí. Y ese surco del que hablas tú es no reproducible. No reproducible. Claro, entonces lo que. Pero la piratería de Saturn existía. Sí, porque. Lo que pasa es que necesitáis un mod. Necesitáis abrir tu máquina y todo este. Este es como un soft mod, refiriéndose a que tú lees. Lo que pasa es que la Saturn en Japón, en la época que salió, igual que el Play 1, si no me equivoco, tenía un puerto atrás. Expansible que te dejaba ver videos CDs. ¿Te acuerdas de los videos CDs? Sí. En Japón eran muy populares. Entonces, Este one por ahí empezó a analizar esta mierda. La tarjetita que se mete en ese puerto. Y el one por ahí se saltó la cuestión porque se dio cuenta que podía de ahí alimentar la weá que lee el CD. El lector lee, manda esta información y esta weá podía saltarse eso y pasar directo a la memoria del. Entonces tú le podías, no sé cómo decir que llama, un puerto USB a esta weá que lee, le alimenta un ROM. Una micro SD, voy a leer eso. Le alimenta un ISO y lo pasa directo a la placa. Se salta la unidad óptica. O sea, nunca lee el disco. Nunca. Lo lee desde la ISO. Desde la mierda esa. Y esto cuenta. La idea es que en algún futuro. Pero físicamente, ¿cómo le mete el pendrive a la web? Tiene un puerto USB a la tarjeta. ¿Has visto, por ejemplo, el Everdrive? Esos cartuchos. Aristero 64, super. Tienen como un espacio para la tarjeta. ¿Tiene uno? No, yo no. ¿Qué era? Tiene uno. Es cierto que tiene uno. Jere tiene uno de todo. Jere tiene todo. Saludos a Jere. Tiene uno de cada uno. Tiene dos. Uno guardado, sellado. Entonces, y el que presta a los amigos. Claro. A veces. Entonces esta weá tiene un lector de tarjeta. Sí. O un puerto USB o lo que tú quieras. Y de ahí se va a alimentar. ¿Cachai? Que lo hizo él, obviamente. Claro, pero... Porque la finalidad de este weón era hacer música con el Sega Saturn. Porque el chip del Saturn, para hacer música, es muy avanzado para su época. La raja. Tiene muchos componentes, tiene como cuatro CPUs, si no me equivoco. No sé, tiene dos unidades de procesadores y tiene otras que una para sonido y todo eso. Especializada. Sí. El One utiliza un término, está sobreingenierada. Sí. Bueno, es como el Super Nintendo tiene dos, pues. Tiene uno que es el que hace los juegos y el otro el de la música, la SPC. Por eso muchos buenos buscan hacer música en Super. Y este bueno, de esa forma trató de meterle. Bueno, al final la talla de todo esto es para que cachís como el logro tecnológico que fue hacer correr el Red Dead Redemption. Es como para que la gente también. Para que le tome el peso. ¿Ah? No es simplemente ya. ¿Por qué no lanzaron esta wea al tiro? ¿Mm? Ahí está. Por eso. Por eso. Bueno. Bueno, es pega. La emulación es pega. Sí, increíblemente. Saludos a todos los que lo hacen. Un saludo a la gente que emula. Mm. La gente que, o sea, supe hoy día a través de Rincón del Mal, sí, que Legendary Films, oh, ya sé qué voy a decir, se estaría, y voy a utilizar el mismo término, encaminando en concretar una película live action de Pokémon. ¿What? Pero live action, pues, weón. Live action, pues, weón. Live action con actores asiáticos. No, norteamericanos. ¿Americans? Americano. ¿Basado en la caricatura? Probablemente. Yo creo que debería llamarse Pokémon Evolution. ¿No? Y Ash debería ser un americano. O sea, Pokémon Origins, no sé qué wea. Puta, que. Es que tú cachés que el mundo Pokémon es medio naif dentro de todo. Es el Pokémon Go. Entonces. Ojo, pero esa, lo que decís tú puede ser algo de serio. De cierto, cachés, tomar la realidad naif de Pokémon y ponerla en una preparatoria norteamericana puede ser un poco repugnante. Tiene que ser primaria. No necesariamente tienen que irse en la volada, los gringos siempre lo hacen. Porque lo que chique el universo Pokémon es raro, porque un niño de... ¿Cuántos años tendrá? 10 años, se va solo por el mundo y su mamá le dice adiós, Ash. No, sí, mira, si yo creo... Tiene que ser siempre mejor. No, si yo creo que uno lo hacen fiel y una película más o menos fantástica, o hacen en la volada gringa al máximo y hacen una representación norteamericana de Pokémon. No sé qué puede ser peor en live action. La representación norteamericana. Lo que quería comentar yo es que esta historia va más allá de Pokémon Go. Porque hay gente que cree que, como la abuela fue tan increíble, ahora va a sacar la película. Esto es una historia que venía de hace muchos años. Me imagino que sí. Muchos años. Había. Yo creo que ahora, bueno, cacharon Nintendo... que estaba el semillero para soltarla. Dijeron, ya, ahora hablemos de esta abuela. Es que yo creo que va más allá de eso. Lo que pasa es que muchos años, por muchos años, había gente que le ofrecía plata a Nintendo, oye, hagamos una película. Y Nintendo hace poco dijo. Claro, Nintendo no quería. No quería, bueno, sobre todo después de la experiencia de Mario, la película con Bob Hopkins, que a mí me encanta. A mí me encanta también. Por favor, déjame estrecharte la mano porque es maravilloso. A mí me encanta esa película. De hecho, ¿pero te encanta por lo pésima que es? No, porque me gusta. Bueno, de hecho, creo que la vez pasada te dije, me gusta tanto que ya ni siquiera la considero un placer culpable porque no me siento culpable. Luego, solo un placer. Luego, es Mad Max con Mario. ¿Qué más creativo es eso? En realidad, nunca he comparado con Mad Max. Sí, en Mario es el universo de Mad Max. Bueno, en fin, la cosa es que por todos los años que pasaron. Es una visión con muchas libertades, sí, del producto original. Claro. Pero como producto, a mí me gusta. Sí, buena la película. Bueno, divertida. Yo soy del mismo club. Bueno, la cosa es que por muchos años intentaron perseguir a Nintendo para sacar una película y decían que no, porque Nintendo siempre ha sido súper reclusivo con la experiencia de las películas después de la hueá de Mario y porque son como súper privados con sus derechos, sus licencias. Y con sus cosas en general. Claro, la cosa es que cuando murió Iwata y cambiaron a presidente y es como que cambió toda la directiva y toda la manera, como que ahora flexibilizaron todo. Por eso hoy día anunciaron la hueá de NES Mini, cosa que en la época no hubiera ocurrido nunca. Teléfono. No hubiera ocurrido nunca hace 5 años atrás, ni cagando hubiera ocurrido, ¿cachai? Entonces esto empieza a demostrar una vez más esta apertura de mente. ¿Cuándo fue que Nintendo dijo que iba a considerar lo de las películas? No hace poco. Hace poco, ¿sí? Entonces, como que, claro, quizás se da. Weón, Miyamoto, en una entrevista, le dijo que hasta él estaba considerando hacer una película. Él. ¿Dirigir una película? ¿Hacer? Se la va a ganar a Kojima, weón. Va a ser él una película antes. Él dijo que él dijo que le parecía algo muy interesante hacer. Bueno, además pero que Miyamoto. ¿Estará pensando en meterse con las licencias de Nintendo en una película o él experimentar? No, tiene que ser con la licencia. Va a ser una película de Mario, weón. No, pero la verdadera película. Imagina, y siguiendo Miyamoto Presents Super Mario Bros. The Movie. ¡Pah! Pero él también podría entrar en el mundo del cine sin necesariamente... John Leguizamo, it's Luigi. Sin necesariamente las licencias de Nintendo, ¿cachai? Él podría entrar como un creador, así como creó en su momento el universo de Mario. Bueno, eso. Él puede ser así como un estudio Gimli, no sé, Gimli, ¿cachai? ¿Estudio Gimli? Gimli. Estudio Gimli, güey. Estudio Gimli. Bueno, eso. Gimli. Vamos a ver qué va a ocurrir, pero quería comentar eso porque iba más allá de lo que está ocurriendo. Así que veremos. Bueno, ojalá que el vientecito ojalá de que no sea sirva. Ojalá que no sea en una realidad una escuela de una preparatoria. No me lo imagino. En Nueva Orleans. O puede irse así como decís tú, All Out y hacerla como Pokémon nomás la wea, ¿no? Porque hay películas raras gringas, weón, cabros chicos, como por ejemplo, y una película de mierda, Tornado Boy y Shark Girl, o como sea al revés, Chuchale. La weá de Robert Rodríguez. Sí, la weá de Robert Rodríguez. Que son unas películas culiadas que no deberían existir, pero existen y son con niños, los niños son los protagonistas, se aventuran y toda la cuestión. Puede ser. Lo otro que podría hacer es como Kids. Un weón, un Ash Ketchum adulto. Y que tiene que volver a... Steven Seagal es... Porque le raptan a la mamá y al profesor. James. Claro. Y John Cena interpretaría a Ash Ketchum. No, pero... Y si fuera como una película no sobre el juego en sí, si fuera, no sé, como la película de Wizard, sobre unos niños... ¿Con los niños jugando Pokémon? Claro. También podría ser. No digo que sea una buena idea. Digo las variables que pueden existir. Bueno, aparte de tomar la trama. Bueno, de Hollywood uno no se puede. Pero espérate. Pero es o la película sobre el desarrollo. Pero es Legendary. ¿Cómo? Legendary Films. Ese estudio va a ser puras weas. ¿Sí? Como épico. 300. ¿Cachai? Entonces no va a ser así como. El logo de no va a ser una película así como de familiar, yo creo. Va a ser una wea apoteósica. ¿Apoteósica? Yo creo que sí. No creo que Nintendo sea para tanto así. Pero yo creo que siempre va a ser para niños, pero. Bueno. Sí, siempre va a ser para niños, pero puede ser apoteósica, así como. Sí. Como un hobby, pues. Claro, una wea que sea así como para tweeners. ¿Cachai? Bueno, veremos. A mí. En primera instancia, me gustaría que fuera el universo real de Pokémon llevado al cine. No estas no adaptaciones, a pesar de que me encanta la adaptación de Super Mario. Pero en el caso de Pokémon, me gustaría ver el mismo universo. Claro. Oye, Monkey. Monkey. Hicieron la presentación oficial de La Torre Oscura en Entertainment Weekly. Oh, no sabía. ¿Cachai La Torre Oscura? Sí. Es una saga de libros. Sí, sí. Salió finalmente Idris Elba. Como el Gunman. Ay, sí, Matthew McConaughey. Por favor, ilústreme porque de esto cacho muy poco. Billy Magic, es una Billy saga Rich que Elba. Es como media Idris. Sé que es un libro, pero no sé más. Idris. Es un Pokémon, güey. Idris, yo te digo. Idris. Atácalo con no Oscar. No es súper efectivo, amigo. Es muy no efectivo. Bueno, vi su imagen hoy día en Facebook. Sí, es una saga de libros que el autor es Stephen King, pero es como de fantasía, así como, no sé, ¿cómo lo podríamos clasificar? Dijo, loco, tú voy a escribir tan rápido, hazte un... Hazte una saga A Miguel Hiper, lleva 8 de esos, creo. Ah, ¿vos creís que no? Así empezó, pum, en un fin de semana. Claro, creo que son 8 las ediciones que tiene. Esto de Guampirte en los dedos, por sí, lo que... No, ya, pero ¿qué estabais diciendo de cómo definir el tipo de terror? O sea, no, cómo definir el género del libro, porque es como fantasía, pero no es fantasía épica, es como... Es un pistolero en un mundo extraño, donde hay magos, es bien rara. Un western Es como un western de con magia. ¿Con medioevo, sí? No. Era imagen. Eso sería, bueno, sería un género nuevo en la vida. Yo nunca he visto una película medieval así como con cowboys. Así. Una buena es como algo así, igual es como un mundo medio raro. Porque ustedes supongo que cachan con toda esa volada. Bueno, siempre digo que es el género que todo el mundo piensa que está hablando de la película, que es Wild Wild West. Po, que es como ese género como de medio como steampunk, que es como los cowboys como en Marte así peleando. Como cowboys versus aliens. Bueno, eso existe, un género de la fantasía. De la fantasía. Sí, sí. Iba a salir esta película, y bueno, está protagonizada por Idris Elba. Que es negro, es el protagonista. No, no es el protagonista, es uno de los actores de Pacific Rim. El negro de Pacific Rim. Ah, ya. Qué tremenda película, fui a ver cine. Yo lloré, güey. Yo sigo esperando la segunda más. Pero ya la anunciaron. Ya la anunciaron, pero no. Sigo esperando. Ah, sí. Sale Matthew McConaughey de algo, no sé, yo no conozco bien los personajes de La Torre Oscura. Y tiene aparentemente la venia de Stephen King, wea, que es muy rara. Igual la película todavía no se estrena. Así que todavía Stephen King puede decir, sáquenle mi nombre. Lo raro es que a veces es mejor no tener la venia de Stephen King. El Resplandor. El Resplandor de Kubrick no la tiene. Pero el Resplandor de Stephen King es muy mala. O sea, es distinta, claro. Es fiel al libro. Que el Resplandor de Kubrick no es. Pues sí, no sé, sí, lo sé, pero es tremenda película de todas maneras. Sí, por eso te digo, qué tan positivo es tener la venia de Stephen King, ¿cachai? Claro, y lo que... La aprobación. Lo que dicen es que podría tener la aprobación porque no es... ¿Dónde está? ¿Dónde fuimos el cheque? Es una sería una continuación de del arco original. Ahí. Entonces le da una oportunidad de escribir la... De que sea una buena nueva. Que no toque sus libros. Claro. Entonces, como la licencia del vaquero. Del universo. Y como que haga la máquina. Ya. Es como licenciar el universo de la web. Claro. Como que aquí está el canon. Tome. Hagan algo que no toque mis libros. Claro. Bueno, ahora que estamos hablando de. Entusiasma a la gente a leer los libros. También. Ahora que estamos hablando como de adaptaciones, ahí tenéis. Así que veremos qué pasará con eso. Bueno, y ahí la próxima noticia ya la mencionó Jayama. Pero inmediatamente apareció el comentario en Facebook de la raza del... El pistolero no es negro. No es negro. Como Flash. Qué raro va a ser verlo negro. Pusiera el tiro en Facebook. Nunca lo puedes ver, es un libro. Es una imagen como en tu cerebro. Nintendo anunció una nueva... Mini NES, que se llama NES. Que cabe en tu mano. Se llama Nintendo Classic Mini. Classic, eso, Nintendo Classic. Nintendo Classic Mini. ¿No había un nombre más corto? Es NES, ¿no? O sea, hay dos maneras. Tiny Nintendo. Oficialmente se llama Nintendo Classic Mini, pero hay gente que le dice NES Mini nomás. Sí. Va a cortar. Y es lo mismo. Va a salir. La Nini. En noviembre. Así es, 11. Con 30 juegos. No habíamos escuchado ningún rumor al respecto. Nada. Esto es una sorpresa. Fue una sorpresa que yo me encontré hoy en la mañana en el lugar. Todos. Yo me desperté así. Vi la foto hoy día. Me desperté así como que estaba rascando el pelo, así como prendiendo la. ¡Ah! Todo mi PC. Así como, ¡qué chica la Nintendo! ¡Oh! ¡No! Ya está el GR publicando, weá. Sí. ¿Qué? Un Nintendo, saqué la lupa así. ¡Oh! Tengo la lista. El tamaño real, decía abajo la foto, tamaño. De los 30 juegos. ¿What? Sí, comentemos. Balloon Fight. Clásico. Really Water. Bubble, gran juego. Gran versión también. Castlevania. Tremendo. Una pesadilla de Castlevania. Es difícil. Pero es pasable. Y el Simon Quest, el Castlevania 2 también es muy difícil. Criticable, pero cuestionable, pero yo lo encuentro un juego bueno igual. Igual es más peludo que el 1. Es que bueno. Está como más roto, es ¿no? Es que el juego, bueno, mira, así. Bueno, lo que pasa es que el juego antes era clásico y se ha ganado mala fama por culpa del Angry Game Nerd. Hay que jugarlo todavía. Ahora. De que la web. No recuerdo ese capítulo específico. Es la web de la escalera que si no apretáis en diagonal se cae. Sí, mil veces. Bueno, la cosa es que todas esas críticas que hacen Nerd en el video igual son ciertas, ¿cachai? Si, por ejemplo, tiene unas peleas de imbéciles del juego, ¿cachai? Uh-huh. Pero yo igual encuentro todavía piola, ¿cachai? De los que están en la lista, probablemente sea uno de los. Pero igual, bien, si es Castlevania, da lo mismo. Donkey Kong. Bueno, clásico. Donkey Kong Jr. Double Dragon 2 The Revenge. Sabes que yo tengo algo con ello. El Double Dragon 2 de NES es mucho mejor que el 1 como conversión. Ustedes saben que el Double Dragon es de arcade, después salió sí, el NES. Sí. Pero sabes que como que siento que la gente le tiene más cariño al 1 de todas maneras. Sí. De hecho, no, el de NES. Al 1 de NES. ¿Cachai? El de arcade todo el mundo lo ama más que el de NES, ¿cachai? Pero el de NES, el 1 de NES, debido a que tenía la popularidad del arcade, es un juego que siento yo más recordado, a pesar de que el 2 es mejor. ¿Me caché de lo que estoy hablando? ¿No? Que es una cuestión, sí, como de masividad. Claro. Entonces igual me llamó la atención que eligió el 2. El 2 en vez del 1. Quizás como habrán hecho la elección de esta lista. Bueno. Mm. Doctor Mario. Tremendo. Doctor Mario, muy gran bien. Juego. Excitebike. Tengo en mi consola virtual, Doctor Mario. Excitebike. Final Fantasy. Vagan por Square ahí moviendo las manos también. Bueno, esa es la otra gran gracia de la Mini, que no sea solo Nintendo. Exactamente. Tuvieron que negociar ahí, por loco. Yo me imagino, de hecho, cuando ahora nombraste Square Enix, yo dije, chucha, y no estaba media... ¿Hace años que te peleó? Rota la relación. No, hace tiempo que está reconciliado. ¿Sí? ¿Qué cosa Nintendo con Square? ¿Sí? Hace muchos años. Sí, no sé. Bueno, se viene Mario RPG 2. Esa es una historia mega larga que podemos comentar en otra ocasión. En otra ocasión. Galaga. Bueno. Ghosts and Goblins. Tremendo. Muy bueno. Gradius. Gigantero. A él le gustan los shooters. Los maps. Me encanta más Gradius. Ya lo hablamos. Ice Climber. Tremendo. Bien. Kid Icarus. Bueno. Es un difícil juego de jugar. Sí. Kirby's Adventure. Un gran juego. Yo creo que mucha gente va a enganchar solamente con esa wea. Con Mario Bros. ¿Con Kirby? De hecho, ¿sabes Mario, que, Mario Bros, considerando que la idea del NES Mini es como para presentar el NES a una nueva generación? De hecho, cuando Reggie mostró la weá, después lo entrevistaron y decía que obviamente la idea era como que había como, siempre existió como este cuestionamiento frente a Nintendo de que es como que viven de la nostalgia y toda la weá. Entonces Reggie dijo, bueno, entonces demostrémosle a los pendejos por qué la gente estaba enamorada de Nintendo desde un principio. Enseñémosle que no es solo nostalgia. Claro, que enseñémosle que nosotros hacíamos weá buena. Entonces, ahí, esa es parte de la idea. Entonces, encuentro que la selección de juego igual apunta a eso. Sí. Como que son los ganadores. Sí. Éxito. Mario Bros. Y este es el Mario Bros. De... O sea, sí. Saltar a la... Ah, el de arcade. El de arcade. Exacto. Mega Man 2. Qué buena. A mí me encantó la elección. Es bueno. Metroid. Tremendo. Mejor que me compré igual. Ninja Gaiden. Lo pronuncié como el en gringo. Pac-Man. Tremendo. Punch Out featuring Mr. Dream. Obvio, porque no le iban a pagar a Mike Tyson. Obvio, pero es como obvio. Of course, power. Star Tropics. Pero ¿por qué no? Si Mike Tyson. ¿Y se reivindicó? Hizo noticia últimamente por su nulo conocimiento sobre Chile. Ah, sí. ¿No cacharon esa weá? No, caché. Que le preguntaron, no sé bajo qué... ¿Qué pretexto? ¿Bajo qué contexto fue, pero...? Mike Tyson iba a venir a Chile. Algo le preguntaron sobre Chile y dijo, tiene bonitas pirámides. Y fue noticia en internet hace... Sí, weá, loco, nunca he visto la pirámide esa que está allá en... ¿La pirámide? ¿El secreto de la pirámide? La Luxor, po, weón. La Luxor, po, weón. Esa voy a decir, po, allá en el metro se ve de arriba, po, weón. La pirámide de Monca, compadre. Claro. Sí, no está aquí, weón. Llama. Dígame. Tropics. No, me va a decir que no lo conoce, amigo. No lo conozco. Es un maravilloso RPG de NES que está protagonizado por un hermoso caballero que va recorriendo una isla y peleando por calabozos como The Legend of Zelda. Pero además tiene harto diálogo y harta volada media RPG. Wow. Es un tremendo juego. Muy bueno. Me gusta. Lo tengo hecho, saludos. Super C, que es... Contra 2. ¿Por qué es esa, eso es lo que quería comentar. Este es un caso similar... Al Double Dragon 2. Super C es super buen juego, jajaja. Pero yo creo que la gente tiene mucho más cariño al 1 y al 2. El que yo jugaba en mi Family Computer. Igual es la raja Super C, bueno. Pero ¿será por algún motivo así como venta? ¿Será cifra específica? Yo creo que en este caso fue la misma carta jugada que Double Dragon 2. Prefirieron poner un juego que ellos, yo creo, ellos consideran que era mejor que la anterior. Claro. Y como no es para nosotros, no es para nosotros, porque nosotros lo podemos emular o comprar en nuestro consola virtual. Esta máquina es un emulador. Super Mario Bros. O sea, si no venía esa weá, que era quemada la weá. 2 y 3. La raja que ¿2 y 3? ¿2 y 3? Sí, todos los Marios. Demasiado jugado meter el 2. No, hace el 2 la raja igual. No. Ahí me encanta el 2. Pero es como... Es como la imagen de no Mario. ¿Cachai? Sí, pero ¿sabéis qué? ¿Qué pasa al niño que quiere saber dónde están los Chai Guys? El niño que quiere saber dónde está el 2? Iba a comentar algo similar. Yo creo que para nosotros fue así, pero para los caros chicos actuales ya está como en la memoria colectiva el Mario 2. Mario puede ser cualquier cosa. Sí, yeah. Sí, pues bueno, lo bueno es estar en un mundo donde Mario es cualquier hueá. Tenis, béisbol, fútbol, a las quemadas, ¿cómo se llama esa hueá? Y las nuevas generaciones no se pueden perder a Birdo, weón. Sí, sí. Pues, con su gran secreto. Con su gran secreto. Con su gran secreto. Tecmo Bowl. Sí, muy bueno, gringo. A los gringos les encanta saber. Muy gringo. Muy gringo. The Legend of Zelda. Otro juego que tenía. Zelda 2 de Adventures of Link. Uy, también encuentro de jugado a meter esto. Pero hay gente que le gusta. Pero es Zelda. También en no Zelda. Wea, wea, es como eres pendejo y leí la caja y dice Zelda, vamos, weón. Yo jugué esa weá. Es Zelda de piola, me pasa lo mismo que con el Mario. No es que no me guste, pero es como. No de la franquicia, ¿cachai? Es como un poco apartado. Bueno, no es que ese juego también tiene una larga historia de búsqueda. Entonces, bueno. ¿No tiene una versión corta de esa historia? No. Chuchutría vendrá a contarnos historia. Es un juego que está inspirado en una copia de un juego que copiaron a Nintendo. Nintendo le copió a ellos por haber copiado. ¡Wow! Es Playo di Playo. Ni siquiera la versión corta es corta. Playo di Playo. Playo di Playo di Playo. Bueno, para la gente le interesa ahí puede googlear. Playo di Playo di Playo. Son tres. Claro, es como. ¿Cómo vendría siendo? Como en esa referencia de chiste, ya no hay más copias de Padre de Familia. Cleveland Show. La versión negra de la copia de la copia. Sí. Bueno, son bacanes juegos. Yo igual. ¿Me gusta la lista? Me gusta la lista. Mira, la idea es bacán, pero yo ya como que no soy tal y es pasado. Tengo algunas dudas técnicas. Porque yo lo único que he visto es la foto de un Nintendo en una mano. La mano, mini. ¿Qué, ¿de qué también estamos hablando? ¿De supuestamente como, de los TV supuestamente games? Es como así. En eso estoy pensando yo. En un TV game. Y me asusta un poco. ¿Es un plug and play? ¿Pero te gusta? Sí, obvio. Me asusta un poco porque siento que tengo dos dudas. O sea, no, hay algo que me asusta primero, que es si es como más fácil de... De que se caiga. De que se caiga. Y esa es mi pregunta, ¿de qué controles estamos hablando? Ah, ¿de los de no, NES? Bueno, no, pero esa es la mejor historia, por lo menos para mí. Para mí yo lo encontré maravilloso. Los controles de NES que vienen son nuevos para esta máquina. Son controles de NES. Son controles, pero nuevos, que están ahí para esta máquina. Entonces la gracia es que estos controles también funcionan en Wii y en Wii U. Sí, es el mismo conector. Y puedes jugar consola virtual de NES con el control de NES Mini. ¿Pero no son inalámbricos? No, son con cable. Cállame, yo tengo una duda. Porque es el mismo conector que usa el Nunchuck. Es que uno se ve, pero es el mismo. O sea, es como parecido, sí, es como esa cuestión así como. Pero es la entrada que tiene el Wiimote. Sí, entonces sí. Para necesitar un Wiimote. No, pues. Lo que está así. Sí, un NES, pues. Es así. Es la entrada así para la gente. Pero para ocuparlo en Wii o Wii U. Claro. Ahí necesitaría un Wiimote. Bueno, porque si tenéis Wii. Sería como el Classic Controller de. Exactamente, porque el Classic Controller funciona. Pero aquí viene. La gracia. La gracia. Vale, $10. ¡Wow! Son baratos, po, güey. Son baratos. Y ¿cachai? Al fin un control barato después de. Sí. De 20 años. El otro día se me había control barato. O sea, hoy día cuando vi esa cuestión pensé, dije, este es el mismo conector que usa el Nunchuck. Claro, sí, es el mismo de Wii. El Nunchuck tiene un control direccional y dos botones. ¿Podríamos jugar juegos con solo con una mano? Pero. Es que tan. No, pues el Nunchuck, po. Pero es que lo voy a dejar. Nunchuck, sí, po, loco. Es que yo ya me imagino weón haciendo streaming jugando con una pura mano Mario 1. Pero te refieres al Nunchuck. Al Nunchuck. No, yo creo que. Ah, la extensión. Yo personalmente creo que no va a tener compatibilidad con nada de eso. Es que sí me parecería extraño. O sea, yo leí que tú puedes jugar con el Classic Controller. Sí, po. Pero si quieres jugar de dos players, uno de los controles tiene que ser el control de NES. Ya, perfecto. No sé por qué esa limitancia. Yo creo que es para vender controles de NES. No, bueno, eso, la cuestión es que eso es lo más hermoso para mí de la NES. Sí, que se pueda, que el control sea compatible con la consola. Pero yo no, pero yo paso. Insisto, yo no leí nada de. Pero todo del control, pasáis de la máquina. La máquina. ¿Completa? A ver, empecemos por lo básico. Yo tengo tres NES. Ya. ¿Tienes empecemos todos estos juegos? Pásala acá. ¿Cuántos te faltan? Ya, Balloon Fight sí, el voleibol sí, Castlevania, los dos, ninguno tengo ni un Castlevania. Bueno, no, si no tengo ni un Castlevania. Listo, tienes que comprar otra consola. Los Donkey Kong lo tengo, el Doble Dragon 2. Vamos a ordenarle al tiro. Doctor Mario lo tengo, Sobe lo tengo, Final Fantasy lo tengo, Galaga no lo tengo, no me llama la atención tenerlo. Gozan Goblin lo tengo, Gaius lo tengo, hermoso, maravilloso, Ice Climb lo tengo, Kidicar lo tengo, Kirby. Sí, ya va a ser la mitad. Ya, entonces, no es necesario. Pero, ¿de qué juego estamos hablando físicamente? No, que físicamente, estos vienen incluidos en la máquina. Ya, bueno, esta es la parte también como negativa de la cuestión, pues. Es un TV Que es un TV game, o sea, no se le puede poner cartuchos de NES, nada, wea. No tiene nada. ¿Tiene conectividad a internet? No. Entonces viene como es. Sí. Ahora, tú tenés más que claro de que la van a hackear al máximo y le van a meter un montón de caca, weón. Wow. Yo estoy seguro que la primera semana va a estar un weón viendo, va viendo Netflix. Tiene un USB que es para cargar. Por ahí van a meter la weón. Y estos weones van a abrir la weón y va a haber un celular adentro, así. No, hay un celular. Buenas noches. ¿Han hablado del precio? $60. Aquí solamente conozco una tienda que la está vendiendo en $49.990. ¿Quién ya la están vendiendo? O sea, está preventa. ¿Quién? Zmart, güey. No, sí, creo que era Zmart. Es que lo más probable son los únicos que hacen eso de anunciar cosas que aún no saben. Bueno, ya se preventa. Mira, por un lado, ya volvió NES en cierta manera para que una nueva generación lo descubra. También para todos esos buenos que no son como enfermitos como uno, que les gustan los videojuegos, pero siempre andan como actualizados, vendieron todo lo antiguo. Es como, ay, mi infancia. Se la compran de nuevo, la disfrutan. Está imitando a GR. Exactamente. Está imitando a GR. O con su hijo, o sea, tío, esto es lo que yo jugaba, y que el cara chico, ah, la hueá mala, ¿cachai? Pero no importa, pero es como vivir esa experiencia. ¿Ocupas tus manos? Claro, pero de cierta perspectiva, para mí, por lo menos, desde mi perspectiva, así como súper, como en mala onda, y sorry, pero igual es como una Raspberry Pi en una caja de NES. Sí, mucha gente está pensando en comprarse una de esas en vez de es la que máquina. Probablemente en formato TV Game, ya existen estos mismos juegos. Sí, o sea, a ver. Sí, sí. O sea, bueno, todos los que no son de Nintendo. O sea, vamos más para atrás, por los clones de NES, PlayStation, Creación, todas esas weas. En Creación tenía más juegos. Sí, bueno, actualmente, en el 2016, tú te puedes comprar un cartucho que viene como 9999, pero ahora sí que no están repetidos, pues, son como caletas. Claro, que están todos. Sí, ¿no? Claro, no todos, pero son muchos. Muchos. ¿Cuántos juegos tiene la NES? 2000 y algo. Yo sinceramente, conociendo a gente como GR, creo que lo que más va a traer de aquí es... ¿Tú tenés claro que GR está a comprar uno y no lo va a abrir nunca? Sí, lo va a tener ahí. Pero yo creo que no... ¿Una para hacer un review? No, es una persona... no se va a comprar, se lo van a regalar. Cállate. Saludos a GR. Y a Juan casi. No es un... Hola. Es que nunca ha venido de invitado, Juan. No nos hemos invitado. Yo creo que no volvería. Saludos a Juan. Yo creo que hay mucha gente que la va a comprar no por su... no por poder jugar estos juegos, porque como tú dijiste, puta, tú tenías los juegos físicos, todos podemos emularlo. Claro. Yo creo que hay mucha gente que se lo va a comprar, bueno, por la tener facilidad. Físicamente. Sí. Ah, la maquinita, porque por es bonita. Porque es bonita. Es un Nintendo que cae en la mano. Sí. Es un monumento funciona. A Nintendo. Que funciona. ¿Cachai? Solo con HDMI. Es como si yo comprara, así como me compro, qué sé yo, un Mario chico o figuras de Batman chica, alguien va a comprarse una figura de Nintendo y esa persona paga $60 por tener una figura de Nintendo. En mi caso... yo no pago, pero no, pero tú cachai que persona que compra ese tipo de cosas, yo no paso, pero o sea, es que bueno, yo creo que alguien va a pagar 60 lucas va a llegar acá, sí, probablemente por tener una réplica de Nintendo de ese tamaño, sí, que te puedan decir, oye, qué bonita esa maqueta. No funciona, no es una maqueta con el... yo lo que quería comentar para cerrar esto es que estoy seguro que los juegos de NES van a volver a subir por esta wea. Ahora están a 10 lucas. Aquí están más caros que la cresta. ¿Tú crees que van a subir? Sí. Yo creo que van a subir, pero... lo que pasa es que para mí esto introduce NES a la cultura pop de una nueva generación de personas. Ah, claro. Infecta la masa. Sí, claro, y ahora los buenos van a querer el cartucho original. ¿Pero tú crees que va a pegar en una generación de puta, en un Nintendo que actualmente... estaba viviendo con Pokémon Go y que tú leí unos artículos en el New York Times que te dicen que por poco Nintendo no haya hecho nada desde la Wii? Yo creo que ahora es el momento donde más va a pegar a los pendejos, porque están como justo en un pic como de interés. De hecho, hace muy poco, yo sigo un loco de NeoGAF que pone solamente como charts, así como figuras de números y todo. Yeah, okay. Y en este momento... lo que nuestro público odia. Obvio. Sí, saludos. De... el NES Mini en este momento está siendo más buscado en Google que Pokémon Go. ¡Wow! Y eso que Pokémon Go fue más buscado que la pornografía. O sea, yo creo que... pero no que la pornografía de Pokémon. Ese es un submundo. Y Chile es uno de los... Ese es un nuevo mundo. Entonces quizás la estrategia que está siguiendo Nintendo es el tema de la viralización de su marca. Por eso no nos enteramos de esta weá antes. Fue, ahí está. Yo espero, cabrón, que ustedes consideren de que en día hay un más, un cartucho de NES con Dahan va a costar 50, 60 lucas, ¿no? ¿Tú creí? Pero van a ser artículos que van a tener 40 años. Va a ser más difícil todavía. Ah, claro, vamos a ir a la parte. Es como, por ejemplo, en una experiencia similar, pero en el mundo de la música, como querer comprarse un Sargento Pepper de los Beatles que salió el 60 y tanto. en perfecto estado. Yo quiero contar mi experiencia de cómo adquirí mi actual. Adelante. ¿Sargento Pepe? ¿Sargento Pepe? No, mis copias de Nintendo. De Super Mario 1, 2 y 3. Yeah. Era un compadre que estaba vendiendo su colección por. Ah, no, eso fue el compadre que compré el Super. Con caja. ¿Por apuros? Por apuros, bueno. No, me sentí mal. Y luego bien. Y luego mal. Me costaron 15 lucas los tres Marios. Wow. ¿Qué hora te costaría? 40, y es el ¿no? Mario que no viene con Duck Hunt. Ah, ese es más peludo de conseguir que con Duck Hunt. Ese tengo. Sí, es verdad. Este no tengo la caja, ni mucho menos. Pero el cartucho funciona bien. Perfecto. Bueno, eso. Saludo a la gente que va a intentar conseguirse un NES Mini. Es. Vamos, yo creo que van a ver. Y va a decir va a salir en noviembre, como que toda la weá es para Navidad, que obvio. Hace corte acá lo prometido. Se van a acabar todas. La gran película de Arnold Schwarzenegger. Muy buena. Turbo Man, el hombre de Turbo. Oye, adelante. Pokémon GO. Hablando de. He jugado por Vince McMahon. ¿Qué? Subió. Ay, sí, obvio que es como. Es como que. En un stand. Es como que el huevón vio como los trending topics de. Dijo, ¿qué es esto? ¿Hay plata de por medio? Ya. ¿Qué hago? Poner a todas las figuras de la lucha libre. Está en su gimnasio. ¿Pero esto sale en un video? No, es un tweet. Por eso estoy diciendo. Está en su gimnasio vacío y hay un. Ayúdame, ¿cómo se llama el Pokémon ese? Es un fantasma. ¿Gastly? ¿Es una pelota? Una pelota que tiene unas manos. Y dice: no sé quién eres tú, sal de mi gimnasio. Pokémon GO. Pero ¿cachai, güey? Buena referencia. Yo creo que Vince McMahon no tocó su celular para lanzar eso. Está sentado levantando pesas y dice como, señor McMahon, ya terminamos. Ok, gracias. Váyanse. ¿Pero qué esta weá tiene que ver con el Partido Demócrata? No, vamos. Vamos así. ¿Tú no crees que se le ocurrió la idea así como, no, llama a los muchachos de Mercadotecnia? No. Y haz un tweet de Pokémon GO. No, yo a esta altura me imagino a Vince McMahon como a Charles Montgomery Burns. Estoy como viendo su. La wea no sabe las acciones. Yo creo que ni siquiera usa Twitter. No lo maneja. Tiene un weón, un community manager. O sea, uno quiere soñar de que. Yo quiero soñar que es Vince. A lo mejor sí, quién sabe. ¿Cuál es la lucha libre? Sueñen, cabrón. En la lucha libre pueden soñar. John Cena maneja su propio Twitter. Su propio Instagram y juega a Pokémon GO. ¿También? Sí. Yo creo que Sina le dijo a Vince, tuitea esta weá, te va a ir bien. ¿Cris Luca? This shit is the cheatness, le dijo. Y finalmente. Bueno, entonces somos los únicos que no jugamos Pokémon GO. No, si sí, allá todo el cono sur. No, pero por eso digo. Somos este lado de Sudáfrica. ¿Quieren escuchar la verdadera ironía? Pokémon GO no está disponible en Japón hasta hoy día. Sí. ¿Qué? No sabía eso. Yo sabía que era esta idea, pero yo sabía que no estaba disponible en Japón. ¿Y por qué no? Porque la compañía que lo hizo no es japonesa, pues norteamericana. ¿Cómo se llama? ¿Nis? Una wea así. No, son dos palabras. Tiene un nombre raro. Sí, un nombre raro. Son una palabra. Que son, ¿sí? todo el mundo lo ha troleado porque antes de Pokémon GO habían hecho un juego igual. Inga, igual, pero era, además tenía muchas más cosas, tenía pelea, era, todo. Bacán, era mejor que Pokémon GO, pero no era nada porque no tenía Pokémon. Pusieron Pokémon y explotó la wea. Pero hagamos esta wea, saquémosle todo lo interesante y le ponemos Pokémon. Claro. Pero Pokémon GO irá a evolucionar con el tiempo porque le critican lo de las mecánicas. Lo que pasa es que bueno, ustedes saben que Nintendo tiene como todo este plan de entrar a los celulares, pues ustedes lo saben. Pero la verdad es que esto no es parte de eso. No. Esto es parte de como esta alianza de Pokémon Company con otras compañías para hacer cosas. De hecho, apps para celular de Pokémon ya existían antes, ¿cachai? Pero ni siquiera Game Freak es de Pokémon Company, esa alianza rara que tiene Nintendo. Es que lo que pasa es que The Pokémon Company es una empresa independiente de Nintendo. Sí. De hecho, por muchos años estuvieron peleando con Nintendo de que querían sacar un Pokémon para celulares, porque Nintendo los mandó a la cresta, ¿cachai? Claro. Entonces, yo creo que cuando esta idea de Pokémon GO salte a las peleas, ahí va a ser un Pokémon de verdad y ahí sí que este Pokémon compre. ¿Pero eso irá a pasar dentro de este juego? Yo no creo. No, yo creo que estaba buscando el nombre de la empresa. Yo no sé, bro. Habría que ver a futuro. Busca Ingram, se llama el juego, ¿verdad? No sé cómo se llama. Ingress, una base. Ingress se llamaba el juego, el anterior. Bueno, eso. Sí, al final de cuentas era para que tú supieras nomás cómo está la locura con Niantic Labs. Ah, pero son dos palabras. Es que Niantic Labs. Es que nadie le dice el Labs. Yo pero sabía que eran dos palabras. Ustedes el señor del laboratorio. Claro, ¿dónde está el laboratorio? ¿Dónde están sus sacos blancos? Es parte del nombre. ¿Dónde están sus lápices, señor? Claro. Y el loco diría, es parte del nombre, son dos palabras. Finalmente, la última noticia que tengo es que se estrenó el día de hoy la película de las Casas Fantasmas. ¿Las mujeres Casas Fantasmas? ¿Qué les parece? Que yo estaría viéndola si no estuviera acá, probablemente. ¿El estreno? ¿Así de fanático? Ni siquiera esperando que se activen los descuentos. No, esperar. ¿Funciona con tu caja de compensación? Sí. Ah, ¿no tiene, viene, llegó sin restricción? Ah, no, tienes razón, probablemente esté con restricción. Por eso sí. Yo me llamaba la atención, del fanatismo. No, pero yo voy a Hoyt con los descuentos de Caja de los Andes. Y decía, saludos. Sabía el fanatismo de Melissa McCarthy, pero no sabía hasta qué grado. Ah, te dije que... ¿Eras fanático de Philip? No, no es que sea fanático, pero... Lo único que he leído es que los análisis han dicho que la película es piola. Sí, sí. Y a mí me alegra eso. A mí me alegra, pero por los motivos incorrectos. ¿Por qué? Porque están todos los güeyes sufriendo. Todos los trolls, todos los güeyes que querían que fuera mala. Es que a mí me dio lo mismo, mira. Por un lado... Yo siempre le di beneficio de la duda. Siempre fue mi postura. Lo hablamos. Mira, yo me acuerdo que cuando vi el trailer, yo lo encontré venca, no por las minas, yo lo encontré venca porque encontraba charcha el CG de la película. Era, ¿sabes a qué me recordaba? Me recordaba Una Noche en el Museo. Muchos dicen, hacen la comparación con Scooby-Doo. Claro, una wea así. Como que vi el CG y dije, para más encima, igual, tengo que confesar que igual me sorprende que la película sea piola porque estaba hablando de Sony, weón. Es cierto, que suelen meter las patas. Caquitas, ¿cachai? Sí. Entonces, yo decía, ¿sabes qué? Vi el tráiler y no me llamaba la atención, esa es la palabra, ¿cachai? Claro. ¡Ah, Juan sexista! Pero bueno, sí. Pero eso, ahora. Tampoco me llamaba la atención el tráiler, pero yo siempre fui de la postura de, insisto, el beneficio de la duda. Bueno, yo no pensé que Ledger iba a ser un buen guasón, ¿cachai? Y nadie pensó que Ledger iba a ser un buen guasón. Y yo ahí aprendí la lección. Después de eso yo dije, bueno. Beneficio de la duda a todo. Bueno, a mí me parece bacán que la película esté dando pera. Igual la voy a ver, pero yo cacho que la voy a ver pirateada. Saludos. No, gente. Yo, para serte sincero, por apuro, porque creo que hay que saber, o sea, creo que me gustaría saber al tiro, tener mi opinión, la voy a ir a ver al cine. Pero me alegra saber de que las opiniones son variadas, pero siempre tirando la peor de las opiniones es que la película no es tan mala. Mira, si yo comparto eso, a mí me parece bacán. Y las mejores opiniones. Bueno, hay gente que se pega al carril de que. En algunos aspectos mejor que la original. Pura. Hay gente que dice que en términos de estructura, de guión, es mejor que la original. Pero insisto, son gente específica. Cualquiera puede tener cualquier opinión. ¿Sabes cuál es mi opinión de la primera Ghostbusters? La primera. Yo me acuerdo una obra maestra, la cuarta increíble. Y mucha gente dice, ay, la película ochentera culiada, que le tienen puro cariño nomás por la nostalgia. No. ¿Sabes qué? Yo encuentro que Ghostbusters fue revolucionaria cuando salió. ¿Sí? Era como un humor con efectos especiales. Y es un humor no jaja. No, es como... No, bueno, un humor de carcajada. Yo me acuerdo que cuando era chico, y sale la talla de decir, sí, este humor no tiene pico, yo me acuerdo que exploté. Y era una, pero es una talla... Pero caché que esa talla no es ordinaria, es como... Como sutil, güey, es como que pa, toma. Es como de propia del lenguaje gringo. Claro, no tiene, esa talla no tiene traducción, o sea, claro. Tiene traducción, pero no está traducida. Un excelente doblaje, por cierto, latino, ¿cachai? Entonces, para mí la película es maravillosa, pero tampoco soy de los buenos que como que tienen endiosado a toda la franquicia Ghostbusters, porque por ejemplo, Ghostbusters todo yo la encuentro viola, hay gente que la encuentra horrible. Sí. Pero yo la encuentro viola. Ghostbusters 2 peca de que. Es como un remake de Ghostbusters 1, ¿cachai? Pero además de eso, igual cuento que como ya habían negociado tanto con el tema de las licencias y habían ganado tanta plata con los juguetes... Es una película forzada. Yo encuentro que más que forzada es una película para gente más chica que la 1. La 2, sí. Pero también a Harold Ramis, para Dan Aykroyd, no digo que haya sido forzada hacia punta de pistola, pero no es una idea que nazca originalmente de ellos, ¿cachai? Bueno. Una película como pedida, ¿cachai? Claro. Bueno, por final, favor, ya, hagan la segunda parte. En resumen, cabros, si les cargó la nueva Ghostbusters, usted sabe que Ghostbusters 3 ya existe, que es el juego. Que es el juego, siempre digo lo mismo, también mi mismo argumento, ¿cachai? Claro. Pero a mí me alegra que la película no haya sido una basofia, ¿cachai? Porque siento que es una película. Innecesariamente sobre juzgar antes de salir, ¿cachai? Sí. Ojo, pero ojo, yo por lo menos no me siento como tocado con ese tema, porque yo la cuestioné por otros motivos. Claro, los efectos especiales. Y porque está Sony metido, weón. Sí, es el weón. Pixel, weón. No sé, en fin. ¿No te gusta Pixel? No. Oh. No siento. Tú estás contigo, a ti tampoco te gusta. Es de la gente normal, weón. Yo no digo que sea genial la película. Ay, weón. Y al Paulo le gusta la weá. Les gusta, la encuentran buena. El Paulo dijo, es una película buena. Y ojo que... A Paulo le gusta más que a mí. Ojo, y ojo que... Cuando yo lo que digo es lo siguiente. No parece la típica película de Adam Sandler. Claro. Ojo, es lo mismo voy a decir que yo soy... cuando era chico, cuando tenía 15, weón, ni tan chico, pero igual, yo era mega fanático de Adam Sandler, me encantaba, weón. Y ahora lo odias. Y ahora, no, no lo odio, pero. Pero es como. Bueno, no sé. A mí me gusta Pixel dentro de todo porque no es su típica película. Bueno, sobre por tocar el tema de Pixel ahora, ¿eh? No, no, pero no digo, no, weón, aunque. Una weón va a pelear. Aunque. Supongo que esto podría ser parte de lo que va a hablar más rato. Sí, de hecho, sí. Ahora. Ahora, ya, está, ya, part, ya entramos. Sí, pues, ¿entramos? Sí, bueno, esas fueron las noticias. Del pasado. Claro, bueno, aprovechando de utilizar la última noticia como enlace. Como enlace al tema central. Tema central, que vendría siendo el cine que nos gusta. Nuestras recomendaciones. Nuestras recomendaciones. Wow. Hacia ustedes como. Y, no sé, bello público. Bello público. El bello público. El bello público. Y. Partamos con Pixel. No, Partamos con esa maravillosa película. La biografía. Démosle el pie a nuestro invitado, por supuesto. Wow. Bueno, primero que todo, muy agradecido de que me hayan invitado por esto. Creo que fueron junto con participación en algunas cosas extrañas por ahí, de un proyecto que yo tuve hace muchos años. Hace, creo que una de las primeras oportunidades que no voy a hablar de videojuegos en una hueá pública. Bueno, ya hablaste la mitad del programa. Pero es como parte de lo que hablan ustedes. Pero ahora, como tema principal, bueno, estoy muy agradecido. Es que tú nos dijiste la vez pasada, sí. Invítenme a hablar, o sea, si no, pueden, no, o sea, inviten, no obligando, no exigen, pero nos puede, me pueden, tú dijiste, me pueden invitar a hablar cosas aparte de juegos. Claro, claro. De hecho, tuvimos una conversación, si bien no tan larga, pero después del podcast anterior, ¿te acuerdas que nos pusimos a hablar? Que me iban a invitar de nuevo, me dijiste. Sí, no, pero nos pusimos a hablar de cine también. Sí, claro. Hablamos un poco de cine. ¿Cachai? Tú nos recomendaste unos documentales que todavía no veo, pero eran muy buenos. Pero bueno, bacán. Bueno, yo estoy muy agradecido de que me hayan invitado por eso, pero al mismo tiempo yo voy a confesarle al tiro cabro que yo, por ejemplo, no me considero cinéfilo. Porque, ¿cachai? Que para ser cinéfilo tendría que dedicarle la misma cantidad de tiempo que yo le dedico a los videojuegos. Yo creo que eso ya tendría que hacer de nuevo. ¿Cachai? Tendrías que clonarte. Sí, entonces. Y, tú vas a hacer el Hayama de los juegos. Claro, claro. Yo voy a hacer el Hayama del cine. Bueno, y la gente va a pensar de que somos una máquina. Sí, pero es que nadie tiene tanto tiempo. Es cierto. Al menos de que trabajar como en el medio. O sea, que no es mi caso, porque Gamer Café es una cuestión como de. Como de nuestro cariño, la página. Claro, el eslogan de nuestra página es Powered by Buena Onda, po, porque esa es la verdad, ¿cachai? Sí, sí. Entonces, como yo tengo que aceptar que en el cine me vine a introducir ya de una manera más seria, si lo voy a llamar así, hace unos 5 años atrás. Yeah. Wow. Yo antes era una persona súper cachul, como veía, bueno, igual fui al cine. Tengo un recuerdo que la primera película que yo fui a ver al cine fue La Bella y la Bestia, weón. Eso fue el año 90, creo. Disney no, sí, no es una de las. Pero es de varias personas la primera opción, o sea, la primera vez que Disney, ir al cine. Sí, Disney. Bueno, me acuerdo que yo, esa fue la primera vez que fui, ya, fue muy talla. Primero fui a ver La Bella y la Bestia, que me gustó, la fuerte bacán. Yo me acuerdo que yo fui a verla al cine este que ahora es un Lápiz López aquí, cerca, en esta cuestión que. ¿Al lado de Santa Lucía? Sí, porque eso no sabía que era un cine. No, para mí es un Lápiz López. Llevo 6 años en Santiago. Mira, te contaré que hace muchos años ese era. De hecho, menos, 5. Ese era el cine más probablemente más grande que tenía Santiago. ¿What? De hecho, yo me acuerdo, yo tengo súper buena memoria para todas esas tonteras. ¿Te acordáis de esto? Yo tenía, pero es que nunca te ha llamado la atención. ¿Por qué un Lápiz López tendría que ser tan grande, weón? Tampoco es tan grande. Es gigante, weón. Es un Lápiz López. ¿Cuál Lápiz López estás pensando? El que está acá en Santa Lucía. En el metro Santa Lucía. Santa Lucía. ¿No? Esa. Bueno, eso era un cine. Ya. Y me acuerdo que cuando llegué. Que era un banco al sí, lado. Sí, sí. Y yo, también era parte me acuerdo del cine. Que, pero tú crees que es como un edificio grande, weón. El Lápiz López está acá. Sí. Que está en un sí. edificio. Ya. Ese edificio era un cine entero, weón. Ya. Y yo me acuerdo de que la primera vez que fui a ver La Bella y la Bestia allá. Y la pantalla era, pero bueno, era una weá así como. Creo que era el cine más grande que tenía Santiago en ese momento. Y me acuerdo que cuando yo llegué, la primera vez que llegué, todo ese espacio, que es gigante, era para el póster de la película, weón. Esa weá era terrible, épica. Todo ese espacio del edificio era para el póster. Y me acuerdo que yo llegué, están dando Cocodrilo Dandy, weón. Era así un póster, culiado. Así, era gigante. Era... Yo tenía como 5 años, pues. Yo no podía creer. Tengo un súper buen recuerdo de ese cine por los pósters que aprovechaban todo el edificio para ponerlo, gigante. Un gigante. Y esas fueron las primeras películas que primero vi. Antes de que los cines fueran franquicias. Exactamente. Antes vi La Bella y la Bestia y después fui a ver Todos los perros se van al cielo. Uf, que ruda película. Que de esta, hecho, boy. Yo la fui a ver con mi mamá y había gente que le dijo, ¿cómo fue a llevar a tu hijo a ver esa película? le mando saludos al chino porque al Kals, porque le dije, ¿has visto todos los prosas del cielo? Me dijo, sale, se llama a todos los prosas del cielo, ¿te crees que yo soy un huevón? Me dijo. Bueno, la verdad es que yo fui y no quiero llorar. Y me acuerdo que todos los prosas. ¿Y hay una segunda parte? Sí, hay una tercera. Ah, chucha. Bueno, wow, fui y tanto los pendejos llorando así, y yo estaba así. Estaba maravillado, güey. Yo fui... Bueno, puedo contar que probablemente la primera pasión que yo tuve en el cine es una muy rara. Toda la gente le da... ¿Con como, los perros? Le gusta como, por ejemplo, Disney y le gusta esa weá, pero a mí me gusta... bueno, me gustaban... Bueno, primero por la experiencia de la tele, que me gustaba... Bueno, supongo que lo compartió, me gustaba Tom Ruger, The Wonder Tiny Toon, Animaniacs, ¿cachai? Y además me gustaba... Ay, ¿cómo se llama este caballero? Bueno, yo soy horrible para los nombres, me voy a tener que ayudar. Yo soy peor, sí. El caballero que hizo todos los prosas en el cielo. No, ahí nos pillamos. Bueno, ay, ¿cómo se llama? Oye, ahora tiene como 80 años, pues. Voy a ser útil. Bueno, lo que pasa es que este caballero trabajaba en Disney. Y lo echaron de Disney porque hacía películas muy violentas. ¿Como todos los prosas en el cielo? Como, claro, entonces todas las películas de este weón son todas tristes. El weón hizo Un cuento americano con Spielberg. Y hizo... Don Bluth. Don Bluth hizo... ¿Es el mismo weón del Tostadorcito Valiente? De la película... No sé, otro equipo. Ese es el equipo que después fue a trabajar a Pixar. Wow. Bueno, el... Qué una película maravillosa. Hizo Fable. Bueno, hizo todas esas películas que son como todas para llorar, weón. ¡Hizo Titana, Sí, hizo Titana, sí. Y ahora... Hizo... Ay, sorry, ando con... El juego de que salió en Lazarus, dice el Dragon Slayer. Ah, sí, Dragon Slayer, sí. Dragon Slayer lo hizo él. Bueno, él es seco. Y me acuerdo que la primera película que yo tuve en VHS en mi vida fue de todos los prosas del cielo. Y después puse a conseguir todas las películas. Me acuerdo que cuando chico era el fanático número uno de ese weón, Don Bluth, yo lo reconocía por el estilo. Era como están todos girando. Decía, ese weón. Dirigió una película de Ben 10. Sí, weón. Bueno. El secreto de Omnitrix. Sí, Omnitrix. Y ahora está. Bueno, ya está súper viejo. Súper viejo, tiene 80 y tantos, creo. ¿Qué más? Y, bueno, entonces yo quería decir que aunque no lo crean, ¿ustedes han visto todos los perritos en el cielo? Sí, pero en TVN, no en el cine. ¿Sabes qué? Yo quería decir que yo la quería recomendar hoy día, bro. Wow. Vean, primera recomendación, o sea, del día. ¿Sabes por qué? Todos los perritos se van al cielo. Lloren, weones. ¿Sabes qué? Pero después Juan vuelve en la 2. Creo que cielo. Hay caleta de gente que le carga. Spoilers. Hay caleta de gente que no le gusta la película porque la encuentran que es como... ¿Lacrimógena? No, que la encuentran que es como... Como sobre... Como que la hace demasiado cebollenta. Ah, ya, okay. Como que sobrepasa la wea. Y... bueno, siempre yo he pensado que le tengo como un poco más de onda a respetar esas weas de... No sé, yo me acuerdo que un par de años después vi El Rey León y estaba muerto el papá y estaba todo y era como... Era como que fui un ya poco... Ya pasé por... Como que ya pasé por... Sí. Esta weá es para sí, como que gracias a Don Bluth yo como que sobrepasé todas esas weas. Porque antes también vi Un cuento americano con Fiverr. Sí, es del mismo weón. Es del mismo weón, ¿cachai? Y En busca del Valle Encantado. ¿Pie pequeño? Sí. Pie pequeño. Bueno, que ahora que tiene como 500... Sí, partes. Bueno, pero sí. Él solamente hizo la primera. Sí. Creo que en realidad tiene 4 o 5 partes. Bueno, él antes... 500. La última película que había hecho antes era El secreto de Jim. No sé, ¿la cachan? Sí. ¿La de ratón? Sí, la de ratón. Bueno, esa película es muy rara. Bueno, ahora... No sé si estáis empezando como a cachar... Que es un cine más para adultos dentro del cine infantil. No sé si sea más para adultos, yo creo que... Más sufrido, ¿cachai? No son historias... Sí, a él en una entrevista lo cuestionaron por esa weá. Le dijeron, ¿por qué tus películas son tan tristes? Y el weón decía, puta, porque los caros chicos tienen que aceptar de que el mundo no es perfecto, claro. Y que todas esas weá al final como que refuerzan tu cariño, tus emociones por las juegas que tú quieras. Por ejemplo, en Un cuento americano es una historia de una familia judía, efectivamente, ¿cachai? Claro. Como que se pierden y lo están buscando, ¿cachai? Obviamente le tocó el corazón a Spielberg por razones obvias, ¿cachai? Entonces, claro. ¿Sabes qué? Para mí... Oye, weón, cruel, weón. Para mí, esa película... ¡Oh, Roberto! ¡Oh, titiritiri! Nuevamente con tu racismo. Otra familia arruinada por Roberto. Otra familia perseguida. Carbones. La weá es que yo... Carbones. ¿Sabes qué? Yo le atribuyo a que mi gusto por la animación en general es por esa película. Wow. Me acuerdo que el dibujo es la raja, está tan bien animada. Bueno, la película es súper triste porque el nombre de la película lo dice todo. De hecho, no, un spoiler, weón, que el perro que aparece le ocurre una weá y bueno, eso. La cosa es que toda la película, el arte es la raja, a mí me fascina. Cuando era chico, como que ese paisaje así como medio como victoriano de las ciudades, con niebla y la weá. Me acuerdo que los perros hacían como un bar, ¿te acordáis? Con una torre gigante, después sí, la queman, la destruyen. Me acuerdo que el tío... Bueno, hay una escena que es la que casi todo el mundo le da miedo cuando es chico, que el perro le pasa algo y tiene un sueño. Y el sueño está en el infierno. Literalmente en el infierno. Hay una parte que sale como un barco. Bueno, yo, me encantaban todas esas escenas. Era como... Como que creo que de ahí nació mi cariño por la animación, weón. Wow. Tengo hay que verla de nuevo. Es súper buena. Obviamente, igual bueno, ustedes ya lo dijeron y no está ya. La película está arruinada porque tiene secuela, weón. Que en esa weá es como muy. Yo no sabía que tenía una tercera parte, sé que tiene una segunda. Y lo que pasa es que, ¿sabes? Bueno, es como ver el Rey León 3, weón. Esa es la escena. Bueno, si tú la puedes después poner en el video, no sé. No, un link bueno, abajo. Pásate, no sé, no sé si realmente. Oye, espera, creo que toqué un botón. Ah, sorry. No, pero no pasa nada. Bueno, esa escena es maravillosa y está súper bien hecha. Y caché que la película después, ya, yo no chico, sino que mucho más grande, me enteré que... ¿Tú caché que sale una cara chica, no es cierto? La niña. Yo me vine a enterar muchos años después... Yo voy a enterar ahora, al parecer. La cara chica la asesinaron cuando era chica. ¿La actriz? No es un creepypasta, es la verdad. A la cara chica la mataron. Pero por la actriz No sé si fue el papá o la mamá, pero la mató. Wow. La mató. Lo voy a googlear. Y me acuerdo que... como que de ahí nacieron como una esas chicas como ella, esa es la cara chica que, bueno, a la actriz que la tenía la misma. ¿Ella sale en la voz también? Parece, no, o sea, ¿no? Sí, pero no la hace la misma, se la mataron. Y me acuerdo que por culpa de ese asesinato, como que nació como todo así como esa sensación de decir, no, ¿por qué explotar a los caros chicos en Hollywood? ¿Hay cachado? No, claro. Entonces, me acuerdo de eso me enteré mucho después, güey. Y eso le da como un misticismo más extremo a la película, güey. No, ahora es más triste todavía. Es más triste todavía, güey. All Dogs Go to Heaven 2. Bueno, en fin. Ahora con menos muerte, sí. Ahora los perros regresan del cielo, por lo tanto la muerte no tiene sentido. Sobre si no era la primera recomendación que se esperaba, pero... Es que yo creo que esa es la gracia, güey. Es que caché que a mí, bueno... Claro, les voy a recomendar El Padrino. Pero o sea, igual es una película famosa, creo yo. Sí, una película famosa. De hecho, tiene una historia. Cuando salió del cine, no le fue mal. No, pero no, en venta. Pero salió en VHS y fue el VHS más vendido de la historia del formato como por 2 años. Wow. Típica home. Sí. Sleeper hits. Bueno, a mí me encanta esa película, güey. Y el final también es la zorra, güey. Es muy bueno. Insisto, todo pierde sentido con la segunda. Bueno, eso le ha ocurrido hasta juegos también. Así que. Por a plata. Todo pasa, la plata. La plata mueve todo. Elías. Uf. ¿Qué te gustaría recomendar? Pero partiendo así como desde la infancia. No, sobre. Lo que tú queráis, ¿no? Yo soy como muy por sentar precedentes. Yo soy como muy cronológico para mis weas, por eso quería preguntar. Claro. Bueno, el Hayama utilizó. Pero en realidad me iluminaste a una película que no pensé que iba a recomendar, pero a veces me sorprende que cuando hablo de ella, la gente no la conoce. Que es una película que arrendó el primo Carlos en VHS y la vi con él, cuando éramos niños también. Y se llama Las Aventuras de Chatrán. Ah, ya. No la conozco. ¿No la conoces? Me suena mucho, pero... Es una película... Está llorando al tiro. Es una película live action. Ya. De un gatito. Es como, no sé, como Babe, la del puerquito valiente, pero sin voces. Oye, que por cierto, Babe la lleva, güey. Babe la lleva, sí. La primera. Que me acuerdo que lo hizo... Ay, que es el guante Babe, son como puras películas así como terrible extrema, güey. Ay, no, pero en inglés, ¿cierto? Sí, me acuerdo. Sí, inglesa. Que todos decían que era como puras películas así como. Ah, el guante Babe, el. No, el guante Mad Max, weón. Sí, creo que es él. ¿Se llama Milo and Otis en inglés? Sí, Milo and Otis. Esa es Las Aventuras de Chatrán. Y es la película de un gato en una granja, que es como la vida del gatito desde que nace en la granja. Está abrazando al perro. Desde que nace en la granja con su familia y su mamá gatita, y se hace amigo de un perrito que también nace al mismo tiempo en la granja, y se va por un viaje por el campo. Pero es todo sin... No es que el personaje habla. Claro, de vez en cuando hay un narrador. Y de vez en cuando paran la película para poner poemas. Es una película muy rara para... Suena como a directo VHS en esa época. Por lo menos así fue mi experiencia. Y al final tú sigues al gato hasta que él se casa. Se casa. Se casa. Se encuentra una pareja y se convierte en papá también. Y su amigo, que diciendo, puta, bueno, Otis, me imagino que es el perro. Que era Otis el perro. Pero no creo que se llamaba así, porque sí, el gato se llama Milo. Se llama Chatrán en español. La película es puta, no sé si es japonesa, pero sí parece que es japonesa. ¿Cuál? Esta. ¿En serio? Sí. Que los japos son buenos para hacer ese tipo sí, de cosas. Sí, les encanta hacer peor de animales de sentimentales, güey. Bueno, y de animales así como que no hablan ni nada. Sí, y como te digo, es muy raro eso. De hecho, eso de poner pausa y hacer poemas. De hecho, uno de los momentos en los que pasa esto es cuando al gato lo tiran por un acantilado. Koneko Monogatari. Ah, sí. ¿Cachai? Y tú veías al gato así como que volando por el acantilado. ¿Sale? Y ponen pausa y se tiran un poema sobre las palomas o las gaviotas. Suena muy japo, la verdad. De hecho, con lo que estás comentando, no sé, voy a sacar una conclusión al peo, pero tal vez sea una adaptación de un cuento tradicional que usaron un perro y un gato. Puede ser. O sea, bueno, muy probable. ¿Sale que significa Koneko Monogatari? No creo. No. Koneko, mira, Neko, ¿tú cachai que es Neko? No, Neko gato, es gato. Gato, Neko. Gato. Bien, bien, seis japonés, felicidades. Pero por Neko el gato, porque la verdad es que. Sí, por Neko, Bueno, Ko es cuando tú eres como chico. Ko es el chico. Entonces, Koneko es un gato chico. ¡Gato chico! ¿Cachai? Y Monogatari es la historia. Es la historia del gato chico. La historia del gato chico. Las aventuras de Chatrán. Sí. En español. En español se llama así. Y que el otro. Bueno, cuando ya una vez de adulto, de repente haber tenido el recuerdo, así como un flachazo de que existía esta película, y empezar a buscar información de ella, caché que la película la cuestionaron mucho por el uso de los animales. Sí. Sobre todo por escenas como la de el gato volando por un acantilado. El gato en una como que por el agua revolcándose siendo llevado por una cascada. A Disney le pasó exactamente lo mismo con una película del año 70, que no me acuerdo cómo se llamaba, que le echan con unos perros y unos gatos. Y sale una escena donde estaban en un acantilado y también los cuestionaron de que habían abusado a los animales. Pero yo como que esa película, al rememorarla, para mí es pura wea como adorable. O sea, sí, bueno, yo quería la música super característica. Yo quería preguntarte eso, ¿por qué te gustó tanto la película? Porque es como la wea más adorable del mundo, ¿cachai? Como buena wea o japo. Puta, weón, es como que a pesar de tener esos momentos penca en las que el gato se perdía y la caída, qué sé yo, pero dentro de todo es como una historia bonita, ¿cachai? De un weón que nace, crece, vuelve, encuentra la amistad, vuelve a su hogar y forma una familia, ¿cachai? En historia del gato. Maravilloso. Y es como, no sé, como que el tener una voz en off femenina contándote la historia es casi como que tu mamá te estuviera contando un cuento, ¿cachai? ¿Sabes qué? A mí me da la impresión de que tiene que ser una adaptación de algo. Probablemente. Ahora que los japoneses aman hacer esa wea, como que agarran cuentos tradicionales, folclóricos de ellos, pero y los transforman en cualquier cosa. Es como que te estén contando un cuento, ¿cachai? Tiene con la musiquita. Es bien adorable la película y tengo como recuerdos de haberla querido mucho siendo un niño, ¿cachai? Koneko. Y como que a mí me gustaba loca. Koneko Monogatari. Monogatari. Soundtrack. El soundtrack y toda la wea. The Adventures of Milo es una película del 86. ¿Quería ser más sombrío en este momento? Ese gato está muy muerto. Ese gato está. todos esos gatos. Que tienen haber usado. El que murió ahogado en la cascada. El que murió cuando cayó del acantilado. El que se lo comió el perro. Los primeros cinco gatos que se comió el perro antes que aprendieran que no comiera gatos. Claro. A ver si dice algo. Y los gatos que torturaron solo por diversión. Todos están muertos. Y ahora los gringos hacen películas de animales, son tan malas, weón. Porque la mayoría de esos animales son digitales. No, pero además es como que la hacen como a pendejos de 3 años. Ah, también. Así. Como perros y gatos. Como perros y gatos. Sí, sí. Estaba pensando en lo mismo. ¿Ustedes vieron Garfield, güey? ¿La película nueva? No, la nueva no. Yo vi la primera y parte de la segunda. ¿Puedo contar una historia entre comillas? Por favor. ¿Ustedes saben que la versión gringa de Garfield lo dobla a Bill Murray? Sí. Sí. Yo decía, weón, como chucha Bill Murray se prestó a esa weá, porque ese weón siempre ha sido exquisito para su es weá, que lo... Ahí caché la historia, weón. Caché la historia de por qué se prestó para Garfield. Porque él pensó, cuando le dijeron que la película era de los hermanos Cohen. Él pensó que estaban hablando los hermanos Cohen de Fargo y toda la weá. Sí, de Gran Lebowski. Y no, pues, weón, ¿cachai? Porque él otros hermanos Cohen. Son otros hermanos Cohen. Son otros Cohen, no sé. No, era un weón que se llama Joel Cohen. Eso, y no son los hermanos Cohen, era Joel Cohen. Claro, o sea, uno de ellos, ¿cachai? Los hermanos Cohen son Joel y Ethan Cohen, ¿cachai? Entonces, weón pensó que era ese Joel Cohen y era otro Joel Cohen, o sea, es como que este weón dijera, oye, ¿quién no hace esta weá Jere? Ah, buena onda. Y llegar así como que fuera Bardo, casi, ¿cachai? Claro. Claro. Una confusión de un nombre, weón. Y el puño está. Nosotros, cuando yo estudié audiovisual, uno de mis compañeros, no, uno de mis compañeros de nuestro curso, que era bien talentoso dentro de todo, hacía videoclips, se llamaba Nicolás López. Entonces nosotros hueveábamos con esa, así como que voy a trabajar con Nicolás López. ¿Con el Nicolás López de Promedio Rojo? Sí, tiene Promedio Rojo. Tiene Promedio Rojo, sí. Pero claro, no era ese Nicolás López. Sí, con ese Nicolás, es como esta talla de Saturday Night Live, de Blue Oyster Cult. ¿Cachai ese sketch? Muy famoso. Tiene un sketch de Blue Oyster Cult. No es Mork Cobell. Ese weón, porque Bruce Dickinson. Porque ¿cachai? Que sale un productor musical que, interpretado por Christopher Walken, que dice, que se llama Bruce Dickinson, y ese productor musical existe, ¿sabes? Sí. Y el weón dice, bueno, mi nombre es Bruce Dickinson. Sí, ese Bruce Dickinson. Y no, pues el Bruce Dickinson es el vocalista de Maiden, pues weón. Entonces, es como ustedes vieron, ay, ¿cómo se llama esta weá? La que siempre wean, Troll. Troll 2. Sí. ¿Te acordáis cómo se llama el protagonista? Ay, no sé. Se llama Harry Potter. Sí, el Troll 2, la de Oh My God, y se le para la mosca. El protagonista, no. Sí, estoy casi seguro que no sé si era el pendejo, la verdad. Bueno, era el pendejo. O el hermano, pero, mayor, creo, el había un personaje de Troll que se llamaba Harry Potter. Y siempre huevean con eso. Ah, no, cachado. Porque quizás no escuché en alguna de los distintos reviews que viene en internet. No sé, es muy talla. Pero estáis buscando. Pero hay que buscar. No. Está viendo, sí, estaba buscando eso que dijo el llama del Troll y Harry Potter. ¿Troll 2? Bueno, eso. ¿Y con Bill Murray por qué actuó en Garfield? ¿Ya? ¿Recomienda algo de la infancia? Te toca a ti recomendar. ¿De la infancia? No, no sé. Yo empecé con eso, ¿no? Yo recomendaría, si vamos a hablar de la infancia, a mí me gustaban cuando pendejo las películas de terror. Wow. Y recomendaría Warlock el Brujo. Oh, bueno, ¿sabes qué? ¿Sabes? A mí me asustaba hasta el póster. ¡Weón, era horrible, weón! ¿Sabes por qué yo conocí Warlock? A mí me asustaba hasta la miniatura de esa película que salía en la TV Guía. Sí, esa miniatura, sí. Mirándose, weón, me asustaba. ¿Sabes por qué yo conocí Warlock, cabrón? Porque tenía un juego sobre Nintendo. Sí. Y lo jugué y quería saber de qué era. ¿De qué era? Peor error. Una película bien. Ahora, acepto que no tengo tantos recuerdos de la película. Yo me acuerdo, pero si recuerdo yo tengo flashazos. Imaginería más o menos. Por ejemplo, este weón estaba en búsqueda de un objeto. ¿Un orfe? Una cuestión. ¿Cachai? Tiraba rayitos. Claro. para poder hacerse mucho más poderoso. O sea, la imagen. La necesidad estúpida de poner Warlock el Brujo. Sí, dentro de. Pero que. Bueno, ¿por qué ponerle el Brujo? Es que tú caché como. Es que Warlock suena como bacán. Esa es la ficha de la primera. El afiche que todos recordamos es este. Sí, exactamente. Que no es la primera. Es de Armageddon. Ese es el afiche que todos recuerdan. Y en no sé si era en esta, ahí yo se me confunden. Pero es cuando le sacan los ojos a la pintura. Sí, sí, sí, sí, sí. Para buscar la weá que estaba buscando. Una escena maravillosa. Como con un cuarzo se los saca. Y es una gran película de terror que me gusta mucho. Yo la vi cuando tenía. Este gallo que siempre se me olvida el nombre. ¿Cómo se llama? El protagonista ese. Sí. ¿Cómo se llama? Yo tenía pero como... no, el mismo cuento de la primera, ¿o sí? No, el mismo. Yo tenía como 10 años cuando vi esa weá. Démelas. Sí, el mismo. El mismo tipo. Te juro que tenía como 10 años cuando vi esa weá. ¿Ese es el mismo que ese? Sí, bueno, el mismo. ¿Cómo se llama? Legolas. No se llama Legolas. Que se parece en esa imagen a Legolas. Hay una nueva Warlock. Del 89. Muy nueva. Nuevísima. Muy nueva. Satan also has one son. Ah, también tiene un hijo. Es como el Jesús de Satán. No me acuerdo, bueno. Es como que me pregunté por Candyman, pues no me acuerdo tanto. Ah, mira, tiene subtítulo: Warlock, Satan's Son, y con H entre medio. Yo creo que lo hicieron así para que no hubiera problemas. ¿Son? Yo creo que es porque, si no, estos gringos fanáticos. No sé, güey. Okay. Bueno, el recuerdo que tengo yo de esta es el horror que me hacía sentir. No es Bill Drago, ¿cierto? No sé, es Bill Drago. No, se parece un actor, se parece ligeramente en una de las fotos, pero no es Bill Drago. Déjame buscarlo, no en imagen, pues, espérate. Que un guapo con una cara muy rara. Reparto. Bill Drago. Bueno. Julian Sands. Julian Sands. Tenía un rostro muy. De algo del Sands de. WikiLeaks. Sí. No. ¿Ese es Assange o no? Sí. Bueno, tú la estás recomendando porque te dio mucho terror cuando. Mucho miedo. Porque yo. Es una película para adultos, de por sí. Y todos lo vimos medio chico, ¿no? Sí. Yo la vi como en la tele y en VHS. Es como cuando habláis del hombre del jardín o de. Bueno, yo tenía como 9 años cuando vi esa. Era esa weá de lo que hablamos con el Rob, que los papás te arrendaban las películas y ya, esta weá que ya, weá. El final del hombre del jardín es tan bacán, weá. Me encanta ese final, sorry. Me gusta. Y me gusta porque tenía toda esa weá de la magia, asociada como a la fantasía. A mí se era satanismo la weá. Era satánica, sí. Y tenía todo ese, claro, el hecho de que haya sido satánica. Y tenía todo ese feeling de las películas malas de terror de los 80, pero que eran tan malas que eran buenas. Witchmaster. Por ejemplo, o Ghoulies, o todas esas mierdas de películas, como Critters, ¿te acordáis? De hecho, pero Ghoulies sí que es barata, Ghoulies es como... Critters igual, wey, las dos al menos. Que tiene muchos dientes, esos Critters. Pero Ghoulies como que se nota la marioneta, la mano dentro de... Sí. Eso como un movimiento plástico de las caras. La goma, el látex de la marioneta y los brazos inertes porque el marionetero solo tiene una, está moviendo la mano y la, con la otra está leyendo el diario. Está leyendo el guión, no puedo creer que diga esto. ¿Qué? Y la película que nombraste tú recién también es muy recomendable. ¿Y qué era de los perritos? No, la de terror que dijiste ahora. ¿Witchmaster? ¿Qué dije? El hombre del jardín. Es que el hombre del jardín. El hombre de la cortadora de pasto. Es que, para mí, el hombre del jardín sí es de terror, pero es como más psicológica, güey. Pero es como de terror, ¿no? Sí, no, pero sí más, es de terror. Pero es como más psicología, creo yo. Es loquilla esa película, güey. Y tenía toda la buena realidad virtual para la época, güey. Sí, ya está, ya. Mario 64 antes de Mario 64. La buena moto. It's a me, Mario. En la película salía andando en una moto así. Pablo Gierre ahora es el hombre del jardín. Jeff Fahey es uno de los actores y el otro es... El protagonista. Jeff Fahey es el hombre del jardín. Y el otro es... ¿No es Pierce Brosnan o sí? No. ¿Quién es el otro? No sé. Me acuerdo. Puta, me acuerdo de Jeff Fahey nomás. No, yo tengo un popular. Y bueno, y las que ya son más populares son las Freddy Krueger. Principalmente la... Los Guerreros de los Sueños. Que es la 4 o la 5, siempre me gusta. 4 o 5, la que... Esa es buena, me gusta mucho porque la vi y ya estaba más consciente. Porque una es como Dream Warriors y otra es como Dream Master, no sé. Bueno, algo así. Y es en esa donde Freddy se saca la polera y tiene las caras. Cara, parece que es la 4. Y controla al weón con las venas. Esa parte es horripilante cuando hace que un weón se suicide. Y lo maneja como una marioneta con las venas. Es muy buena esa weá. La lengua de la mina que seduce al weón. Que era mudo. Era mudo un weón. Había un weón del es que estaban como en una cuestión de. ¿Un psiquiátrico? Y un loco era mudo. ¿Cachai? Y como que está en su cama y llega como una enfermera a seducirlo. Y le, como que lo empieza a hacer y le tira lenguas. Y la lengua la amarran a la cama. Creo que como en mi viejo. Después. Y no, pero esa es mi Freddy favorita de todas. Yo la vi ya bien de adulto, fíjate. Yo también. No, o sea, yo la vi igual, chico. Sí, de hecho la mayoría de la gente que yo conozco la vio de chico, pero yo la vi más grande. Tenía como 20 cuando la vi. Porque igual se reveló más del origen de Freddy. Era en esa parte donde había, o no sé si era en esa cuestión o no, donde habían violado a la mamá. Entonces se va revelando de a poco, y creo que probablemente es el manicomio que se empieza a hablar de Amanda Krueger, que es la mamá, la monja. Es crudo que el hecho de que la violaron entre miles de 100 maniáticos. 100 maniáticos. No se sabe cuál es el... ¿Cuál es el papá? El que se parece a Freddy. Porque entre los papás hay uno que... entre los violadores hay uno que es interpretado por Robert Englund. Robert Englund, gran valor. Yo creo que ese es de los primeros actores que me aprendí el nombre. La dura, puede ser, que sí. Freddy a mí me gustaba mucho como personaje. Hay una figura. Qué buena pregunta, no sé cuál fue el primer actor que ha sido... Bueno, excluyendo los chilenos, obviamente. Claro. Para serte sincero, yo creo que aprendí primero nombres de actores gringos. ¿En serio? Sí... A menos que con Tim no sea Iván Arenas como el profesor Rosa. Probablemente ese es como... Cuyo años Yo no supe... No sé si grande, pero ya fue como adolescente cuando supe que se llamaba Iván Arenas. Wow. No, yo no sabía que se llamaba Iván Arenas. Bueno, sí, a mí me golpeó cuando vi la cara del buen que estaba dentro de Buruburu por primera vez. Sí, vos. Sí, que yo no lo vi... O sea, pero tú decís al actor... A Carlitos Núñez. Ah, pero yo una vez vi a Buruburu sin la cabeza. De Buruburu. Y lloraste. Y ahí lo vi, fue en la red. Me trabajaba en la red. Sí, ¿verdad? Los grandes secretos de. Lo vi cruzando para allá y después cruzando de vuelta, así como que leyendo el guión, creo que estaba, o leyendo algo. ¿Y en la red grababa en ese nuevo? No, no, fue una vez que fue invitado. Ah. Una vez que estuvo invitado en Mentiras Verdades. Invitaron a Buruburu. Invitaron, sí. Qué wea, wea. Así que fue para esos viernes de humor. Qué kitsch, esa wea que inviten al mono. La raja en todo caso. Sí, es como que invitaran a Telín, wea. Claro. Ojalá pasara eso más seguido. Bueno, esos son weas. Casi la tele gringa. Acá no se atreven a hacer ese tipo. Que lleven así como a Telina de panelista vértigo. ¿Recomendar cine? Ya, recomendé. ¿Me toca? Que terminamos. A ver, tú. Ya, pues. Bueno, ahora que lo mencionó Elía, podría comentarlo acá también, que a Elía le recomendé un documental. ¿Podría comentarlo? Sí, bueno, sí. Recomendaciones fueron muy buenas, y es primera vez que yo a ti te escucho hablar de cine. Bueno. Y como que me bombardeaste con creo que tres documentales. Sí. Y la forma, no es por venderte como hablador de cine, pero bueno, me vendiste los tres documentales con buenas sinopsis. ¿Qué Gonzalo Frías, weón? No, es que menos ahora que no van a estar en BTR. Pero Gonzalito le pone así como el amor. Ah, no, pero es que Gonzalo Frías es un personaje. Le pone la pausa. El pelado pi. Innecesario. Exactamente. Sí. No, y como que ya se sigo. Y no, yo no puedo, loco. No, pero bueno, es que ese weón está sexualmente enamorado del cine. Sí, bueno, no es común. Luego lo disfruta para cagar. Bueno, yo la verdad es que creo que actualmente podría decir con seguridad que el género del documental es mi favorito del cine. Eso me dijiste esa vez y me sorprendió. Sí, la verdad es que el tema de la realidad igual es cuático. Sí. Es como que te choca más, es más sorprendente, descubres también realidades que no te puedes imaginar. Y una de esas es lo que yo te comenté. Porque pero sobre todo cuando está contado de una forma, con una vuelta de tuerca. Claro. Como el documental que nos recomendaste, me refiero al de The Act of Killing. The Art of Killing. Sí, The Act. El acto de matar. Bueno, The Act of Killing es un documental que yo se los recomendé a usted y lo voy a recomendar ahora porque es uno de mis documentales favoritos de la vida, y eso es que ni siquiera es muy viejo, tiene como 2 o 3 años, creo. De hecho, hubo una especie como de bombardeo de comentarios negativos porque había sido nominada al Oscar y no ganó nada. Y como que todo el mundo decía, pero ¿cómo es posible si la wea es maravillosa? Bueno, en fin. ¿Con quién habrá perdido? No me acuerdo. No, Amy. Yo los Oscar, para lo único que los veo es para recordar que no he visto. Claro, va a ser una lista de las películas que hay que ver. Así, de hecho, sí. Así como que, oye, bueno, ¿qué películas tengo que ver antes de que sean los Oscar? Bueno, eso. La cosa es que el documental me encanta, y a mí los que más me gustan son como esos documentales que no vas a deshablar de como que te huele la cabeza, porque es como mucho pasarse la caca, pero que son como, no puedo creer que esta wea exista. Y por lo menos es el caso de The Act of Killing. El director de la película no tiene nombre porque lo taparon. Ya. Por su seguridad. O sea, el productor sí. ¿Sabes quién es? Es un gallo que es famoso por hacer. Su productor es un blanco fácil. Sí, exactamente. El director se cubrió el trasero. Pero la película está dirigida como por 4 personas. Ah. ¿Cachai? Porque. Bueno, ahora les voy a contar por qué. Lo que pasa es que. Mira. Ya me la vendió. Sí. La película se trata de que. Si más no, ¿sabes qué? Tienes que usar Wikipedia. No me acuerdo si era Malasia. Yo no. Por favor. No me acuerdo qué país. Bueno, aquí voy a quedar como ignorante porque esto es una cuestión de historia. Lo que pasa es que ustedes saben de que a mediados de los 50 para adelante existieron todos estos golpes de Estado en el mundo, sobre todo en el tercer mundo, sobre todo. Hay países que son famosos por tener golpes de Estado cada 5 meses. Exactamente. Bueno, el caso es que creo que fue Malasia, si mal no recuerdo. Un país de Asia, por lo menos. O entre Oceanía y Asia. Indonesia, disculpen. Indonesia. Y me siento súper ignorante por el. No, por favor. Malasia. Sorry. Indonesia tuvo una historia de que tuvieron un golpe de estado después de haber tenido un tipo que, bueno, siempre hay como una división cultural, hay gente que lo defiende, hay gente que no, pero estábamos tirados como una bola de izquierda, ¿cachai? Entonces cuando este nuevo gobierno llegó, dijeron la clásica de los 70, vamos a matar a los comunistas, así como vamos a matarlos a todos, pero en el caso de acá, los mataron a todos, los buenos mataron a más de 1 millón de personas, creo que en 2 años. Bueno, la cosa es que tú decís, bueno, ya es como historia, claro, ya pasó. Como, ya pasó, de seguro, como que ahora te. No, la wea. Después viene la reconciliación, claro, todos los países. Nada, claro. la búsqueda de Indonesia sigue exactamente igual, dominado por la misma gente y dominado por el mismo grupo. Entonces, siempre ha existido este tema de los derechos humanos, ¿qué pasa acá? Y los directores de esta película, de este documental, fueron, y lo que intentaron hacer era como decir, weón, han pasado tantos años, más de 30, 40 años. Y no ellos viven así. Claro, y como que no existe ningún juicio, no existe ningún cuestionamiento frente a la wea. Entonces, cuando fueron, lo que quisieron conocer era a la gente que fue asesina de estas personas que mataron este régimen, para saber cuál era su opinión frente a cómo que se siente haber matado a 1 millón de personas, pues, weón, porque. Bueno, la cosa es que cuando llegaron a este país, se encontraron que estos tipos estaban totalmente libres y eran héroes nacionales. Y los tipos eran prácticamente recordados por todos como salvadores del país. Y son guanes así como caballeros con muy poca educación de la época que lo hacían. Hoy mata a gente por plata y chao. Claro, probablemente militares de bajo rango. Bueno, la historia que hace a Act of Killing una película extraordinaria, por lo menos para mí, es que estos tipos entrevistan a esta gente, y luego están tan orgullosos de lo que hicieron, que les muestran cómo mataban a la gente, les demuestran sus formas de cómo mataban a la gente, y además, como estos buenos eran norteamericanos los que iban, le decían, oye, tú eres de Estados Unidos, sí, perfecto, voy a hacer una película para Hollywood, así que vamos a salir en la película y vamos a ser famosos en todo el mundo por haber matado gente. Y los hueones no tenían ninguna vergüenza en interpretar en un acto cómo mataban a la gente. Los hueones se sentían orgullosos. Ellos mismos actúan en la... Claro, o sea, primero salen así como en su vida normal y todo, pero los hueones estaban tan como felices de que como que Occidente viniera a cachar, que los hueones empezaron a interpretar como una película para Hollywood de cómo mataban a la gente en Indonesia. Mira, según lo que dice Wikipedia y que es increíble, según el mismo documental demasiado increíble. De Act of Feeling, dice que establece el número de muertes de la matanza de Indonesia entre 1 y 3 millones de personas. Wow. Es que el 1 millón es el número oficial, pero tú cachai que en el espacio de un año. Wow. O sea, fue como una granja de fue un genocidio, prácticamente. En un año, porque bueno, Hitler mató más, pero ¿cuánto tiempo? Pero como en 10 años, claro. Imagínate, o sea, es lo único que hacía en 24/7. Era matar gente. Va a matar 3 millones de personas. Wow. De hecho, voy a comentar una pura escena que puede ser, no sé si sea spoiler, pero creo que es interesante para que cachen el nivel. Es que siento que en el documental. Solo voy a contar una pura escena. Hay una parte que están grabando la escena de cómo matan a alguien. Y uno de los tipos. ¿Sale el trailer? Sí. Y uno de los tipos que estaba en la producción le dijo: weón, ustedes mataron a mi familia. Ah. Y le decían así como, bueno, ustedes mataron a mi familia, la weá. Y los weones, sí, matamos a tu familia, sí, se reían. Y el otro weón que le estaba diciendo a esa weá, era como, sí, mataron a mi familia, sí. Como que tenía como que... Hacerse el weón. Hacerse el weón, como que tenía que reírse ante la situación, como decir, sí, ustedes mataron a todos mis seres queridos. Bueno, y, queda otra. Weón. El status quo del país. Sí, bueno, y la película mente tiene mucho después sobre el tema psicológico de ellos. Bueno, la película es maravillosa. Yo, la verdad, uno de mis documentales top 5 de la vida. Entonces, yo encuentro muy divertido lo de que ellos mismos, tan orgullosos de lo que pasó y tan viviendo en esta especie de, no sé, realidad propia de ellos, que al sentirse, o sea, al estar como cuestionados por una cámara, lo que ellos sienten es como la necesidad de participar de estos montajes, pero con orgullo, ¿cachai? Claro, incluso entender bien de a qué van estas personas a grabarlos. Incluso hay una parte en la película para interpretar una escena. Agarran prácticamente a una selva entera como con 500 personas para interpretar cómo mataban comunistas en pueblos. Claro. La película es increíble, loco. Y es una realidad. No está actuado. O sea, está actuado porque los hueones querían actuar. Pero están actuando porque, claro. Pero lo que estamos viendo en cierta parte, reinterpretar. Es como un backstage, algo así, como una especie de backstage. Eso, la recomiendo. The Act of Killing. Bueno, si quieren, puedes poner el tráiler ahí abajo en la descripción, no sé cómo quedan. Sí, no, bueno. The Act of Killing. Ahí está una de mis recomendaciones. ¿Algo más, Elías? Es una película que vi hace poco. Mira, yo no soy muy fan de Trainspotting, por ejemplo. ¿Cachai? Particularmente, ¿sabes? Pero no me enloquece. No es una buena que te vuelve loco. Me va a pasar lo mismo. Es una buena película, pero tampoco es para morir. Pero ese, el escritor del libro de Trainspotting, que no recuerdo el nombre. Dan, no sé cuánto. ¿Danny Boy? No. Adelante, que te lo busca. El escritor del libro. Yo haré las veces de buscador. Tiene un libro que se llama Filth, como de cochino, como Filth. La suciedad. Claro. Y es. No sé, yo no conozco el libro. El director es Danny Boyle. Veis que no estaba tan perdido. Claro, parece que dije Boyle. Vamos a ver quién lo escribió. Por favor, continúe. El escritor de. Porque para la gente no sepa, Trainspotting está basado en un libro. Y la continuación que va a tener es porno. ¿Porno se llama? Creo. La continuación de Trainspotting, que también va a tener una película. O sea, ya se está filmando, de hecho, del mismo libro. Ya. Y son los mismos protagonistas, ¿verdad? Sí. Pero la talla del libro en la película es que pasaron exactamente los mismos años de la producción de la original ahora. Ah, la original. Sí, pues se supone que es una wea que es como una suerte de Later Years, ¿cachai? Irving Wells. Irving Wells. Sí, lo había. Ah, ya sé por qué te cae bien. ¿Por qué? ¿Porque es pelado? Porque es calvo. Hay una conexión ahí. Ay, claro, siento que entiende mi forma de ver el mundo. De pensar. Calvos Weekly. Ya, entonces, el libro se llama Phil. Y en el 2013 salió una película del libro, que es protagonizada por. ¿Se llama igual? Sí, igual. Phil. y es protagonizada por el profesor Javier de las nuevas películas, McEnroy. ¿Cómo se llama? ¿John McEnroy? No sabía. No me voy a aventurar. Bueno, él interpreta al protagonista, que es una especie de... James McAvoy. Ya, y él interpreta al protagonista, que... Uy, olvidé el nombre. El protagonista. Bueno, que es un policía corrupto. Es una especie de... Bruce Robertson. Es un sargento detective. Es un sargento detective de la policía de Escocia. Entonces... yo soy como tú solo, pronto. Sí, Escocia. Entonces es un pago corrupto. Es a la especie como de Torrente. Ya. Pero no, entonces, no con lo de nos sacamos unas pajillas, a pesar de que quizás sí con algo de eso. Ya, pero okay. La película es más seria, ¿cachai? Ok. Y es como súper extrema, porque el weón es como... Pero como con esa seriedad de Trainspotting, que tiene como tintes de humor. Es con esa seriedad de humor de mierda. Es humor de mierda. ¿Cachai? Y weón, el weón es muy extremo. Ya. ¿Cachai? O sea, puta, de hecho una escena cortada la película, pero hay al colmo de por querer grabar una película porno llevar a una prostituta a tener relaciones con un cerdo, ¿cachai? De hecho esa escena está cortada. Bueno, pero ¿sabes qué? Creo que haber leído al respecto de... ¿Cachai? Y no sé, pues el weón tiene como la manía de cagarse a la gente, pero solo por el acto de cagarse a la gente, ¿cachai? Por el placer de cagarse a la gente. No sé, pues de hacer que con el amigo que se pega en un viaje a... Ah, ¿cómo se llama esta weá donde todo el mundo va a acostarse con prostituta? ¿Ah? No. Está ahí como tirando a un amigo conocido. El barrio rojo de Amsterdam. Ah, ya. Entonces va con un amigo y el weón logra que al weón se lo tire con unos gays, ¿cachai? Entonces, pero por curándolo, ¿cachai? Lo que dice aquí, no sé si queda claro en la película, probablemente sí, porque dice que sufre de desorden bipolar. Claro. El weón, desde que le pasó algo específico, pero tiene varios problemas, tiene alucinaciones, ve a sus compañeros de trabajo y a sus amigos, entre comillas, como monstruos de repente. Entonces este weón quiere ascender dentro del cuerpo policía. Y le asignan el caso de un asesinato por racismo. ¿Cachai? Mataron a... En el libro, no sé, pero en la película es a un asiático. A un asiático lo matan y a este buen le asignan el caso. Y este buen, que como te digo, es una basura de ser humano, se lanza como en la búsqueda de por qué ocurrió este asesinato. Pero ahí no puedo contar mucho, pero se va revelando. Sí, porque la película, el chiste son las revelaciones que se dan al final, ¿cachai? Pero por ejemplo, de repente la película tiene como a un segundo personaje que es la esposa de él, que como que sus escenas son bien surrealistas, ¿cachai? Y el mismo Robertson tiene, como por ejemplo, en el libro lo hacen de otra manera, pero acá tiene como alucinaciones con un doctor de él, un psiquiatra, que es como de repente se convierte como una especie de monstruo también, pero como te digo, sería revelar mucho sobre el secreto final de la película. Creo que había leído al respecto, no la he visto. Me gusta porque es divertida. Como una comedia negra, dices tú. Como una comedia negra, exacto. Por los extremos que tiene el personaje, por lo muy bien que lo hace McEnroy, ¿cachai? Sí. Interpretando a este personaje, a esta especie de torrente, pero al extremo. Pero al extremo y más serio, ¿cachai? No es como. No es un torrente, no, puro leseo. No es un payaso. Claro, no es un payaso, ¿cachai? Igual de repente cruza esa barrera de que como un. Yo solamente he visto la primera de Torrente. ¿No? ¿La primera? Bueno, yo he visto las cuatro. Sí. Hay una quinta. Sí, sí. Ya, pero. Es recomendable. A mí me gusta mucho. ¿La voy a ver? Me gusta, la banda sonora es muy buena. ¿Quién dirige? No, cachillo. ¿Lo dijiste tú? No, es el director del Transporte. No me acuerdo quién dirige. John S. Baird. No lo sé. Lo vi en unas entrevistas cuando busqué sobre esta película. Ya, perfecto. ¿Buena recomendación? Y lo que leí es que siempre habían dicho que este libro, por cierto pasaje del libro, era más difícil de adaptar al cine que, no sé, que Trainspotting y que otras weas. Pero en la película le dieron, insisto, pero véanla. Me toca a mí, qué maravilloso. Bueno, estoy cachando que se nos está acabando el tiempo el día de hoy, así que ¿Les parece si hago como un 2x1 sería todo de mi parte? Ya, eso, muy bien, gracias. Me convenciste. Somos súper difíciles nosotros en todo caso. Qué bacán, me alegro. Mientras bueno, no se trate de números, para que la gente. Sí, no, para que la gente no se enoje. Se enoja cuando hablamos de números. No, no es de números. ¡Cuatro! El cuatro. Dos por uno. Cinco. Ustedes tiraron esa talla de que no íbamos a recomendar cosas, películas como mega clásicas, como El Padrino, como dijiste tú, ¿cachai? Pero, ¿cachai? Que justo estaba acordándome como de películas mega clásicas y todo, y me acordé de Peter Sellers. ¿Tú sabes qué es Peter Sellers? Por supuesto. Bueno, el Inspector Clouseau. El Inspector Clouseau en La Pantera Rosa, y bueno, también creo que es su papel más conocido, creo yo, que el Doctor Strangelove en la película de Kubrick. Yo pensaría que el más conocido es la Clouseau, pero en realidad no, así es debatible. Yo creo que es debatible. No. Es que lo que pasa es que creo que Clouseau es más conocido como en un cine más mainstream. En realidad. Y en cambio, Strangelove es una película mega ultra lavada. Yo me acuerdo, el recuerdo que tengo de Peter Sellers es siempre tener la noción de que estaba muerto. ¿Cierto? Siempre estuvo. Bueno, cuando yo nací ya estaba muerto, así que. Por eso digo, en mi imaginario era el buen divertido que estaba muerto y una sensación de decepción, entre comillas, cuando niño, cuando me dijeron, esta es la película de La Pantera Rosa. Sí. Y La Pantera Rosa no sale. No sale. Es un clásico, a pesar de que la película de La Pantera Rosa. Sale en la intro nomás. Puta, yo dije, weón, La Pantera Rosa, y no pasa nada. Y me cagué la risa y todo, pero era un humor para. Es la raja La Pantera Rosa. Es muy buena. Además sale esa mina, siempre salía con señas, es maravillosa. Que se le hace una princesa, ¿te acordás de La Mentira Rosa? Sí, pero bueno, en fin, la voz de examinar. Me acuerdo que hay una escena que me encantaba. Esa, bueno, ¿de cuál de las? De la primera, la primera. Sí, sí, sí. Bueno, la cosa es que acabo de mencionar prácticamente todas las películas conocidas de Sellers, pero para mí, bueno, si igual Strangelove es mi película favorita de Peter Sellers, pero mi segunda favorita es una película que igual es conocida. Que yo no conozco. Pero tú no conoces, te la estaba mencionando ahora en Infinite, que es Vintir. Es como Vintir, es como estando ahí. Ah, ya, ok. ¿Cachai? Bueno, Peter Sellers hizo esta película, creo que el año 80, y él murió, si mal no recuerdo, en 83, 82, pero igual él tenía 53 años, creo, cuando murió. Si no era tan viejo, ¿cachai? Era, ¿cáncer? Nada, es que no me acuerdo. Bueno, el Juan murió así como que lo encontraron en la cama, muerto. ¿Qué quiere decir? No, pero juega de la que fue de cáncer. Estoy casi seguro que murió a los 53 años. En el break estábamos hablando de La vida y muerte de Peter Sellers, sí, que es una película biográfica protagonizada por Jeffrey Rush. Y me parece recordar de esa película que él murió de cáncer. Sí, murió, bueno, lo encontraron muerto en la cama, sí, efectivamente. Bueno, esta película la hizo, la última que hizo antes de morir. Él igual salió en la tele, obvio, y todo, pero es su última gran película. Es una película excelente, y tengo entendido que es como conocida así como en Gran Bretaña, como esos clásicos, pero como que el resto del mundo no la pesca mucho, porque igual es una película como bien, no sé si se daba para el gusto de todo, porque algunas personas la podrían encontrar lenta, pero para mí es maravillosa. Mira, se trata de ir, bueno, la historia está, es como acabé de hablar de Act of Killing, y una historia tal vez también igual de que igual estés viendo. Tiene, disculpa que te interrumpa, tiene dos títulos en español para que la gente se en Hispanoamérica es Desde el Jardín. Y en España es Bienvenido Mr. Chance. Son los dos títulos en español. Como los españoles se fueron en bola. Bueno, eso. La cosa es que en la película sale Peter Sellers, pero a pesar de que cuando la hizo ya tenía 50 años, igual como que lo envejecieron más película, parecía que tuviera 70, ¿cachai? Ya. Y la cosa es que la película me encantó porque el concepto es demasiado palollo. Se trata de que Peter Sellers interpreta a un caballero que vive en una mansión. Y él era prácticamente un mayordomo de un caballero multimillonario, un viejito, ¿cachai? Que en la película prácticamente, bueno, lo muestran, pero casi nada. La cosa es que este caballero muere, al principio al tiro, la película al tiro. Y se va revelando que este tipo que interpreta a Peter Sellers no tiene prácticamente ninguna educación de nada. El weón cuidaba el jardín, por eso es la versión latinoamericana, supongo que se llama así, yo la he visto en inglés. Yo la he visto en inglés nomás. Él cuidaba el jardín de la mansión y en estos... ¿Es comedia? Sí. Ay, sí. En los primeros 10 minutos... Suena a drama. Es que... Bueno, ahí va a cachar. Suena a drama. Los primeros 10 minutos te va a... Anotaré. Te va revelando que el huevón tenía, no sé, muchos años, trabajaba hace 40, 50 años, y por un motivo X, te voy a dejar así, un motivo X, el huevón vivió toda su vida en la mansión y nunca había salido de la mansión en su vida. Nunca había salido de la mansión. Nunca, no conocía el mundo real. Siempre se dedicó a ser mayordomo desde que era chico y cuidar el jardín de este weón, que era un viejo así mega paloyo, ¿cachai? La cosa es que este caballero se muere y como era un viejo de mierda, no dejó heredar, no tenía hijo y no dejó herencia para nadie. Por ende, la casa como que la vendieron así como al Estado y se la compraron los weones. Por ende, al weón lo echaron. ¿Cachai? Que el compadre estaba viviendo en un... Como vivía en una sola mansión, lo tenían prácticamente de mayordomo. El weón no tiene conciencia de nada. De hecho, cuando el weón se muere, no entiende que él se muere. Dice, ¿qué le pasó? No se fue al cielo. Ah, ojalá vuelva, ¿cachai? Así como volado, así como... Ya te tiene una como de Peter Steller, así como... Ah, ya. El weón siempre calmado y callado. Y lo único que sabía hacer en su vida era cuidar flores y jardines, ¿cachai? Y porque ocurre esto, lo echan. El weón tiene que volver al mundo real, ¿cachai? Entonces, como él nunca había experimentado, no sabe qué hacer, pues no tiene, lo único que es como ofrecer su servicio de eso, pero no tiene, es un weón como que tuviera un problema mental prácticamente. Tiene nociones de cómo funciona el mundo. Claro, exactamente. La cosa es que la película se desenvuelve ya en un momento en que a él lo atropellan, y la persona que lo atropella es una señora que es como la, bueno, no se explica, que es, o es como entre la polola o la señora de un caballero muy viejo, que es el weón más millonario así del mundo, viene una mansión gigante, lo va a ver el presidente, la weón. Entonces, la detalle de la película es que el weón le va demostrando a este caballero viejo, multimillonario, como los conceptos de la vida y la hermosura de no tener plata, con respuestas weonas, porque el weón nunca vivió nada. Claro. ¿Cachai? Que hay una escena que la voy a comentar, tal vez puede ser spoiler, pero lo voy a comentar porque ahí les representa como la comedia de la weón. El espíritu de la película. Efectivamente, este caballero conoce al presidente de los Estados Unidos. Yeah. Y él va. Y entonces, como ya tenía una buena relación, el dueño de la mansión lo lleva al castillo. No me acuerdo cómo se llama el personaje, pero el caso de Peter Sellers, ¿cachai? Yeah. Y lo sienta al lado del presidente. Y el presidente empieza a decir así como: no, o sea, ¿y qué, weón? El país está en una situación de mierda, weón, y no sé qué hacer, y la weá. Y como que miraba a Peter Sellers y decía: bueno, ¿cuál es tu opinión? El hijo se quedaba así, como callado, y decía: bueno, si las flores se van en invierno, en el verano vuelven a florecer. Y el presidente dice: weón, eres como el mejor. Lo llevan a la tele, eso, la weá. Bueno, y como que siempre da puras respuestas que tienen que ver con el jardín. Mira. Esa es la tarea de la película. La película de la raja. Y bueno, tiene un final igual súper extremo. No sé si es chocante, pero es como... Qué wea. Sorprende. Para mí la película es maravillosa. Ah, y voy a contar una pura talla. Cuando está en la calle, se encuentran unos pendejos. Y le dice así como: ¿dónde va la weá? El pendejo le dice: fuck you, asshole, la weá. El weón le dice: este es un mensaje para el dueño. Le dice así: dice, sí, weón, cuando vaya a tu dueño, dile fuck you, asshole. Y cuando se hace amigo de este weón millonario, le dice: un niño me dijo que mandara un mensaje que es fuck you, así como. La película es la raja, weón. Un weón, claro, que sí, nunca salió de la edad. Pero ojo, 79. Ojo, no, 80. Pero ojo, que... bueno, 79, 80, sí puede ser. Bueno, ojo que la película, a pesar de que es una comedia como más... No es como una weá de no sé, vos... Adam Sandler, ¿cachai? Claro, es como no es un humor así como al todo, no, es una película... Incluso diría que es una película igual como con una filosofía... No es hilarante, digamos. No, es una comedia más seria. Yo la encontré maravillosa, es mi segunda película favorita de Peter Steller. Ah, ¿y esa era tu doble recomendación? No, pues esa es la primera. Ya. Vamos. Vamos con la segunda. ¿Le llamó la atención? Sí. Ya, muy bien. Espero que la gente la mente. Y sí, la segunda es que, obviamente, quería estar aquí y participé y dar mi recomendación de películas chinas, Japón. Ah, por supuesto. Si no, no se llamaría. No, si no, la gente nos mandaría. Si no, no me llamaría Ayumi. Bueno, yo creo que hay gente que se puede preguntar: ah, el cine Japón, que es la raja y toda la weá. A mí me da la impresión de que el cine japonés le pasó lo mismo que el cine italiano. Como que de los 40 a los 70 eran increíbles, después como que se fueron a la chucha. Claro, como que se cayó la industria. Sí, ¿cachai? Claro. Bueno, por último, los italianos salvaron porque hicieron terror y todas esas weas que eran raras, ¿cachai? Pero como que Japón... Argento. Sí, todas esas weas. No, yo podría decir con todo mi amor que le tengo a Japón, que yo creo que el cine actual japonés es súper horrible, weón. En general, es muy malo. El mainstream sobre todo es... Pero, ¿y el cine de horror particularmente? No, es que bueno, yo estoy hablando como del cine como mainstream. Como mainstream. O sea, actualmente. Es como la película de Phoenix Wright. Es que la película. Bueno, es que la película de Phoenix Wright, si tú eres fanático de Phoenix Wright, puede que te atraiga. Pero yo creo que a un guan que no cacha nada, no sé hasta qué punto. Será. Bueno, y puede ser por la fuentes de información. Sí, está la Chimica, creo, ¿sabes? Frank, ¿sí? La de Phoenix Bright, sí. Por la fuente. Entonces, bueno, de repente dije película. Nada que ver. Él hizo la película de. Ha hecho tantas weas. La de. No sé. La máquina del tiempo, pero la segunda temporada. ¿Yataman? Yataman. Ya. ¿Qué hizo esa película? Bueno, sí, era una película súper extraña. Bueno, no, lo que de caricaturas, ¿cachai? Como una caricatura sí, live action. A lo que me refería yo era que uno, aquí por lo menos en Chile, las fuentes que tiene sobre el cine japonés generalmente son basadas en otras franquicias. Como de anime, claro, o de juegos. No sé si será así en todo el cine o si es parte importante del cine japonés el hecho de que se basen en otras cosas. El cine japonés en algún momento de la vida era maravilloso, estaba casi al mismo nivel de incluso algunos dicen que mejor que Estados Unidos, era original. Como al mismo tiempo también en algún momento Alemania también fue potencia de cine, sí. Italia fue potencia de cine. Bueno, esa misma época era la raja y después se fueron al carajo. Y yo quería recomendar películas como de esa época, la verdad, porque creo que es lo más interesante. Bueno, creo que el Japón como cine tiene como a tres grandes directores, ¿cachai? Uno, bueno, es Akira Kurosawa, que como que todo el mundo sabe quién es, bueno. El otro es Kenji Mizoguchi, y el tercero siempre se olvida cómo se llama, como Uji. Bueno, ahí puedo explicar. Y yo quería recomendar una película, quería recomendar como a Kenji Mizoguchi. Yeah. ¿Sabes que yo? A mí me gusta más Mizoguchi que Kurosawa, bueno. Y como que todos me crucifican por esa wea. Kurosawa es como samurái, Rashomon, claro. Y como peleando. Bueno, son maravillosas películas. ¿Es más efectista? Son maravillosas películas, son la raja. Pero, occidentales, quizás. De hecho, los japoneses, los típicos como críticos con la boina, odiaban a Kurosawa. Porque decían de que era un títere del cine norteamericano. ¿Cachai? Quizás por eso son más, tienen mejor llegada. No, pero igual son películas que tienen como una profundidad, por lo menos emocional, mucho más grande que el cine. No, sí, te entiendo, pero me refiero que por eso quizás pega mejor. Estándares, ¿no? Y pega mejor en Occidente. Claro, claro. Sí, pues sí, Kurosawa era mega famoso en Estados Unidos, pues, sí, y en Europa y todo. Pero Mizoguchi no, pues. Mizoguchi era más under. Y Mizoguchi siempre como que trabajó también en cine como de folclore nacional y además de cine como actual. Y hay dos películas de él que son maravillosas, güey. Una se llama Ugetsu Monogatari, que simplemente se llama Ugetsu. Si tú escribes Ugetsu, U-G-E-T-U, U-S-S-U, la vas a encontrar. Ugetsu. Y la historia de Ugetsu. Ugetsu. Sí, la historia de Ugetsu, sí. El gato. Sí. Claro, era. Bueno, la cosa Neko. Es que. Neko. Es una película de época de la antigua japonesa, que es como. Se trata de que están como ese tipo como periodo de guerra, donde todos los como feudos japoneses odiaban entre sí, peleaban por la dominación de la isla. Y la talla es que. El protagonista es una persona pobre, muy pobre, que vive con su señora y su hijo. Y llegan los huevones y dejan la cagada. La cosa es que cuando se escapa con la señora y cuando se va a escapar como por un barco, el huevón tiene un momento en que tienen que dividirse por un problema y tienen que separar sus caminos, ¿cachai? Yeah. Él se va solo y la señora con. Se va con la señora con la hija, se va. Bueno, yeah. La cosa es que ese weón se va y llega a un feudo de estos bacanes japoneses y el weón empieza a ser seducido por una mina de mucho dinero. Bueno, la verdad es que esa situación se da cuenta, bueno, no sé si es spoiler, pero pasa una weá con esa mina, es como, oh my god. Interesante, ¿y de qué año estamos hablando la película? 50 ya, con blanco y negro. Pero ¿sabes lo que ocurre? Que el shock de lo que ocurre es palo yo. Y después, y el final. Pero es como. Yo estoy pensando así como en Oldboy. No, si no es violenta, ¿cachai? No, pero es que Oldboy. No, es que no es un shock como visual, ¿cachai? No, pero es que Oldboy tenía un cuento con la mina. La cosa es que no puedo decir. ¿Es eso? No es eso. No es eso. Pero la situación y el final es paloyo. Yo quedé así como. Oh my god. La otra que. Oh, ¿sabes qué? No, perdón, ¿cómo se llama la otra? ¡Ah! Aquí está la improvisación. Bueno, la cosa es que. Este compadre hizo un montón de películas como de época también. Y hizo una película que es mega famosa de Japón, weón. Por favor, denme 5 segundos, weón. Rellena con una maravillosa película por mes. Se viene el juego. ¿Crees que rellene? Ovejas Mecánicas. No olvides, todos los lunes y miércoles. Bueno, Sancho se llama. Sancho. Así como Sancho Panza, ¿sí? Pero con ese, el cho. Sancho. La cosa es que él hizo una película que también es maravillosa, que se trata como prácticamente lo mismo, pero con una familia entera. Que lo separan un momento. Y la cosa es que este huevón es una película como tan emotiva, porque se trata de que la familia se separa porque los buenos eran de un feudo millonario y los acusan de una hueá, que es un crimen que no habían cometido, y los separan y los vuelven a pobres. A toda la familia. Sí. Y de hecho al protagonista, el Sancho, y a su hermana chica, los hacen esclavos. Y una película súper fuerte, wey. Una película de la raja. ¿Es de época también? Sí, también es de época. Okay. Sorry por irme como una wea muy cabo. Sí, pero las quería recomendar porque yo encuentro que, bueno, Kurosawa en general es como el que siempre recomiendan. Es como más disponible. Esas son quizá mis películas favoritas. Y bueno, obviamente también el otro mega famoso, que no es viejo, sino que es más o menos, bueno, igual tiene 25, 30 años haciendo películas, pero Takeshi Kitano. ¿Me suena? Bueno, Takeshi Kitano es famoso en el mundo de los videojuegos, sí, porque hizo el Takeshi no Chosenjo, que es el juego culiado, como que... ¿Del juego del que hablamos la otra vez? ¿El reto de Takeshi? Sí, el reto de Takeshi, sí. Chosenjo es reto. Sí. Bueno, el que jugó Jontron. Jontron, exactamente. Bueno, y antes también... Bueno, siempre fue famoso ese juego por lo culiado que es, ¿cachai? Bueno, la cosa es que un juego de un RPG. Bueno, Takeshi Kitano sería como la recomendación más como moderna que podría dar de weón que todavía la lleva, porque el weón siempre hizo películas de Yakuza. De hecho, así que te gustan más tal vez ese tipo de películas como más violentas. Él tiene una película súper famosa que se llama Violent Cop. Chucha. Buen nombre, partimos bien. La verdad se llama Violent Cop. Partiste por el que es literalmente Takeshi Kitano haciendo papel de un Paco, que el huevón pierde la paciencia. Bueno, también tiene películas muy buenas, ¿eh? Pero eso, quería recomendar eso porque son. Sobre por irme una palabra muy artística. Espero que las vean, cabrón. No sé si el público. Voy a tener que revisar voy a tener que revisar para seguir todas las recomendaciones. Por lo menos con la de Peter Seller, y yo creo que es la primera en mi lista. Y tengo que ver. Y ojalá, mira, igual te podemos hacer los japos de ahí a ver si qué opina. Me gustaría igual escuchar. Sí, y obviamente, es que sabéis cuál es el problema, que creo que todas las que recomendaron la vi, excepto la del gato. Esa no la vi. No sé si está en YouTube. Yo iba a recomendar esta Little Miss Sunshine. Bueno, qué tremenda película. Esa película, ¿tú la has visto? Es relativamente conocida. No, si la viste. Si ganó un Oscar como mejor película. La verdad es que el otro día hablamos de Steve Carell. Sí. Y nos acordábamos del nombre. Claro, Steve Carell. Little Miss Sunshine se filmó antes de que Steve Carell fuera Steve Carell. Tan mainstream. Sí, obvio. Pero se estrenó después, cuando él ya era mainstream. Claro. ¿Cachai? Eso fue. Eso fue claro, muy por bueno. Por eso su papel es no es pequeño, pero un papel no es Steve Carell. No es el protagonista ni el weón. No es el protagonista, no es el weón. En todo caso, yo creo que. Es dramático, ¿cachai? Sí, es dramático. Yo siempre pensaba en esa película, la cara, chicas a robar la película. Sí. Es que, claro. A mí me gusta. Ahí con el bailoteo. Ese tipo de películas me gustan a mí. Como. ¿Dramas con un final positivo? No. Más aterrizaditas, como más íntimas. Más terrenal, claro. Claro, ¿no? Es una weá que podría ocurrir en una familia. Claro. O sea, podría ocurrir el drama personal del muchacho que quería estar en la aviación, si no me acuerdo. Quería ser piloto, y claro. Y entrar a la FACH. Y era daltónico. Cuando se da cuenta, ese momento, esa crisis, que es minúscula, pero es su mundo entero. Sí, de verdad, el papá, que era una especie una como de orador motivacional, claro. Pero en realidad no le ganaba a nadie. Claro, ese. Y el personaje de Steve Carell, que era un profesor. El tío. Era como un profesor en una hueá bien complicada, ¿cachai? Era como uno de los pocos expertos en el mundo en un tema, claro. Y estaba enamorado de un alumno. Claro. Y ese alumno estaba enamorado de otra persona, claro. Lo amaba a él. Sí. Se había tratado de suicidar. Sí, no, sí, es bien de drama. De hecho, por eso estaba viviendo con ellos. Pero claro, lo estaban cuidando para que no se suceda. Esa película es. O sea, me acuerdo que ganó un Oscar, mejor película que la semana. No sé si, mano. Puta. Pero puede ser. ¿Por qué es de esas películas que uno no se espera? El abuelo, ¿te acordás? El abuelo que era bueno para. Sí, el pito. Es que toda la familia estaba medio cagada. Todos estaban medio cagados. Es que eran. Personas de verdad. Y ella, y la cuestión singular con la niña es que era esta niña la que. ¿Era la mamá o en el cuento de ella que la querían hacer como meter en un concurso de belleza? Sí, por eso se llamaba Little Miss Sánchez. Little Miss Sánchez era el concurso. ¿Pero era la mamá o era un cuento de la niña? Eso no me acuerdo. No, pues la mamá. Y ella era como el no prototipo de las niñas de ese concurso de belleza. Normal. Porque esas niñas era son como... Bueno, y en la escena del concurso, bueno, que también de escena. Bueno, yo me cagué la risa cuando la vi, bueno. Vean esa película. Yo creo bien brutal que hagan que las niñas participen de esa manera en esos concursos, que las sexualicen de tal manera. Bienvenida a Estados Unidos. Sí, pero sí es así. Esto es un tema lo de los concursos. Si tú quieres que haga en Chile, no pasa. Lo que pasa es que quizás no existe como una institución tan grande acá en Chile, sí, que se haga como concursos de belleza de niños. No existe esa hueá aquí. Pero yo creo que sí existe. Yo creo que tiene que ser como una hueá como de barrio alto, güey. puede ser, pues, en realidad puede ser que se empiece como a instaurar en los colegios, lo típico. Claro, que hagan así. Así partió el Halloween en Chile. Sí, en Chile. En Chile sí partió el Halloween. No sé, es una muy buena película, una película que te deja esa sensación como tibiecita. Sí, es cierto. Al final es como. Es Sunshine. Es Sunshine. Little Miss Sunshine. Es muy buena. Clásica. Tratar de hacerla corta. A mí me gustan mucho las películas que están basadas en parte en historias reales. Uh-huh. ¿Sí? Yeah. Particularmente así como no sé si el término para todas las películas que voy a mencionar es como biopic. Yeah, sí, ¿sí? Uh-huh. Pero esas películas que como que te instan a buscar y decir, bueno, esto fue tan así, ¿cachai? Esto pasó tan así. Por ejemplo, es como relato. Es la película que creo que. No, lo dudo. ¿Es la historia secreta de Chile? No. Me saludos a Baradí. Empecé a pensar en esto por La vida y muerte de Peter Sellers. Sí. ¿Cachai? Cuando vi La vida y muerte de Peter Sellers, yo quería saber qué tan así fue, ¿cachai? Qué tanta ficción hay y qué tanto real, ¿cachai? Y me gustan estas películas cuando están vinculadas al cine, porque es donde más tenéis para buscar después. Claro. Como Chaplin, por ejemplo. Como la biografía de Chaplin de Robert Downey Jr. Mm. O las que yo estaba pensando eran Ed Wood. Oh, Ed Wood, que me encanta esa película. Yo amo Ed Wood, Ed Wood, ¿cachai? La del 94, la de Johnny Depp. Bueno, es que, mira, Johnny Depp ya bacán, pero el viejo ese, ¿cómo se llama? ¿Qué? Cuando hace de Bela Lugosi, Walter Matthau. Walter Matthau. Cuando hace Bela Lugosi, entonces es maravilloso. Bill Murray haciendo de un amigo que era homosexual. Era transexual. Transsexual. ¿Se acuerdan de quería operarse en México? Sí. O los amigos de Ed Wood, el mismo Bela Lugosi. Entonces, ver esa película, o el adivinador, el Criswell, el que era como. Sí, el que de hecho predecía el futuro. Que salía en la tele. Salía en el show de Johnny Carson, después leí en su biografía. Todos esos personajes son reales. ¿Cachai? La mina que era como vampira. No, creo que se llama. No, vampira puede ser. Bueno, la mina, la original de la cena de terror, que hacía esa weá de como. Que después como Elvira, ¿cachai? La que le se supone que era plagio. Claro, se ya murió así. La weá es que después de ver Ed Wood. La película, quise ver quién era Ed Wood, ¿cachai? Y hacer estas comparaciones, es como lo contó. ¿Viste Blas 9? Sí, ya, vi Blas 9. ¿Cachai? Pero también ¿viste sabes? Glenn y Glenda, weón. Vi en YouTube parte. Yo la vi entera, weón. Sí. Léelo. Gran película. Bueno, son películas que hizo Ed Wood, porque es, para el que no lo sepa, que dudo que alguien no lo sepa, es como el peor director del mundo. O catalogado. Yo considero de que igual es como un título súper injusto, güey. Pero más que nada, yo creo que más que nada se lo ganó por hacer películas B. Obvio. Ultra barata y una maniceta. Sí, de hecho, Z. Y de una manera no. El título de peor director es como con el mayor cariño que se lo podéis decir. Exacto, ¿cachai? Es como E.T. en los juegos. ¿Tú cachai de que E.T. no es el peor juego del mundo? Pero ganó ese título. Claro, el título. No es como, por ejemplo, Uwe Boll es el peor director de cine. Y tú cuando habláis del peor director del mundo y así una comedia de él, podía ser una weá que le falte mucho el respeto, pero en cambio de eso es un homenaje completo. Es un homenaje completo, es ¿cachai? Endearing, en lo que el weón es un weón querible. Bueno, ¿De qué película quería hablar? iba a hablar, una era Ed Wood. Sí, ¿cachai? Qué maravilloso. ¿Cachai? Que ver la película me motivó a ver quién era Ed Wood, era ¿cachai? En blanco y negro, ¿cuál era su cine? ¿Cuál era su parada? La película está hecha en blanco y negro. ¿Tú cachai que ese tema de que era blanco y negro, todos los productores decían, no, weón, ni cagando te la vamos a sacar en blanco y negro? El weón tuvo que escuchar. ¿Qué dirigió? Joven Manos de Tijera. Tim Burton. Tim Burton tuvo que luchar cuádricamente para sacar la película en blanco y negro. ¿Incluso a esa altura de su carrera? Sí. 94. Si no era tan. Ah, sí, ya era súper famoso. ¿Pre o post Batman? No, después de Batman. Post-Batman. Sí, Batman es del 89 y 92. Post Manos de Tijera también. Claro. Entonces ya. Y la película que es muy como Ed Wood sin caer, sin ser tal comedia, es La sombra del vampiro. Bueno, que trata sobre la realización de Nosferatu. Nosferatu, sí. Con Willem Dafoe. No me acuerdo los nombres. El malo de Airplane. John Malkovich, Willem Dafoe, Eddie Izzard, que es un comediante. ¿Viste Nosferatu? Después de ver La sombra del vampiro, vi Nosferatu. La original. Sí, la original. Entonces era un vampiro real, güey. La sombra del vampiro es sobre la. Es una. Porque hay muchos mitos sobre Nosferatu. Sí. Hay mitos sobre que, por ejemplo, que Max Schreck, el que interpretó a Nosferatu, era un vampiro de verdad. De verdad, sí. Entonces, esto lo meten en La sombra del vampiro. Lo era, güey. ¿Cachai? Pero cuando tú ves la película, el weón es una cara. El weón es un monstruo. ¿De qué película me acordé? Tangencialmente. Entonces me gusta este cine que te obliga a investigar. Es como, por ejemplo, el hombre, la weá de. Puta, de este comediante, la de Jim Carrey. El hombre de la luna. Man of the Moon. Se me olvidó el nombre. Bueno, ¿sabes qué? El buen de taxi. ¿Sabes qué? Yo nunca he visto Man of the Moon. Kaufman. Vela, weá. Andy Kaufman. Creo que es la única película de Jim Carrey que nunca he visto. Bueno, vela porque es como Ed Wood, es como La Sombra del Vampiro, son esas películas Yo me acuerdo que salió en la época como más, como, no sé si llamarla artística, era como la época cuando, más movida. Cuando Jerry trató de hacer otras cosas. Cuando hizo esa película de terror. Hizo la película de terror. ¿Cuándo hizo? Número 23. Número 23, sí. The Majestic también es de esa. Majestic es muy buena. Es buena, The Majestic. Sí, bueno. Yo creo que es la mejor película de Jim Carrey. Bueno, y Spotless Mind. Man of the Moon es. Este tipo de cine, ¿cachai? Que te hace. Que alimenta el misticismo de la figura que está. Bueno, muy bien dicho. Que alimenta el misticismo. Yo me acuerdo que cuando vi Ed Wood, yo más que fascinado por Ed Wood, yo quedé fascinado con ver al Lugosi. Yo había visto Drácula, ¿cachai? Pero ya cuando vi la hora weá, weón, ya como que quedé loco. I want to suck your plant. Ya. El juego. Bueno, espero que le haya gustado. Sí, no, me gustó mucho. No, en serio. Me gusta que me recomienden cosas que no he visto. Las cabo de la idea. Sí. No tengo que ver ese puto documental. En algún momento pensé en recomendar algo animado y pensé en Paprika. Es súper buena Paprika. Así que veanla, no voy a profundizar. Qué bueno, ustedes saben de que después dicen que cierta película le copió a Paprika. Se me olvidó. Cierta película con Leonardo DiCaprio. Yo encuentro que igual hay algo ahí, pero bueno. Yo encuentro que Titanic no es tan parecido. Aviador. Claro, el aviador no es así. No por ser una biografía. Shutter Island. Shutter Island. ¿No se acordaban de esa mierda? Oh my God. Shutter Island es como esas películas atrasadas a su tiempo. O sea, como que ya. Qué buen término. Yo me acuerdo que la vi, era como. Porque todo el mundo ocupa adelantaba lo contrario. Atrasada a su tiempo. ¿Cachai? Esa película, esa vuelta de tuerca ya salió. Claro. Me pasa con. La vimos con Bruce Willis. Claro. ¿Cómo se llama esa weá de. La weá que no utilizamos para. Bueno, como cuando después del club de la pelea empezaban a salir todas esas películas en las que. Ah, eran la misma persona. Claro. Sí. De una gran serie. No, pero es que esa serie sí. Yo creo que si empezás a nombrar, empezás a spoilear mucho. Sí. Empezó hoy día. Ay, sí, ¿verdad? Vea Mr. Robot. Empezó la segunda temporada de Mr. Robot. ¿Viste Mr. Robot la primera? La voy a recién empezar. ¿La primera? De hecho, lo dije cuando usted la recomendó. La voy a disfrutar mucho. No, sí, yo le había comentado que no es que no me interese la serie gringa, es que como que ya es como otro mundo más. Es claro. Bueno. Pero la vuelvo a ver. Sí. Ya. Muchachos, entre ustedes tenemos 56 tarjetas. No, 54. Quedan 54 tarjetas. Quiero hacer una consulta. Esa es la segunda vez que se hace. Sí, segunda ya, muy bien. Yo no he visto el oro porque recién salió ayer. Que la primera fue el alfa. Este es como ya. No, era un beta. Esta es la versión oficial. Estoy seguro porque creo que todavía hay cosas que no hemos decidido. Con invitados. Por ejemplo, ¿a quién le voy a preguntar yo? ¿A los dos? A los dos, po. ¿Y los dos tienen que ponerse de acuerdo? Vamos a ir rotando hacia la derecha, ¿no? Pues, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? Te vamos a responder el que responde primero. Yo tengo un gato acá. Y digo, mi personaje es peludo. Responde el que primero se le ocurra, ¿no? ¿Y si usted entra en una contradicción? No, que nos debiésemos. No, pero si realmente igual puede ocurrir. Sí, yo creo que ahí van a tener que discutirlo. Tu sombrero ya tiene un personaje. Batman. Voy a sacármelo para que no se confunda. Ya. La idea es que nosotros, frente a nosotros, tenemos 54 tarjetas con nombres de personajes del cine y de los videojuegos. Para los próximos 54 episodios de Ovejas Mecánicas. Sí. Muy bien. No, en realidad. Dividido por 3. Claro. Y. Claro. Sí. Menos, pero bueno, no importa. Sí, de hecho. Creo que ya hacían más de uno. No, es que ocupamos 3 tarjetas. Sí, cada uno con una tarjeta. Tres al mismo tiempo. Vamos a sacar al azar una tarjeta cada uno y nosotros no vamos a saber quién es nuestro personaje. Sin embargo, el resto va a saber quién es el personaje cada uno y vamos a ir por turno hacia la derecha preguntando. ¿Quién? O sea, haciendo preguntas con de tipo respuesta sí o no. Mi personaje es un hombre, es una mujer, es del cine, etcétera, etcétera. Esas son las reglas. Sí. Y yo hice una encuesta en el grupo de Facebook. de qué prefería el público, si este juego o el juego de las 20 preguntas original. Y este juego ganó 27 contra 7. Yo soy uno de esos 27. Sí. Y eso que yo caché que lo pasaban muy bien con la de las preguntas. Sí, pero con este lo pasamos bien. La gente le gustó harto y bueno, ganó Landslide, como dicen los gringos. Oye, pero son weas más mestres, son super, sí. Así como soy Werner Herzog. No, la otra vez fue Kratos. Sí, no, son super mestres. Muy bien, rápido. Sí. Ya, entonces yo voy a sacar una tarjeta. No le voy a poner tiempo, ¿para qué? No, ¿para qué? No, por favor, está al revés. Está al revés. Ya, está ridículo. Si sabe, no, pues hombre. Ya ves, ahí. Ya. ¿Cómo estoy yo? Está al revés. Al revés. Está a la derecha. Ahí sí. Ya. Por favor. ¿Cualquiera? El personaje secreto de Hayama es Sonic, el de Roberto es Mario y el de Elías es Master Chief. También está al revés. Bueno, sorry. Vamos. Ya, bueno, nuestros personajes están apareciendo. Sí, te van a aparecer abajo porque la gente no alcanza a leer las tarjetas. No se alcanzan a leer. No. Ya. Tu pelo lo tapa, yo no lo alcanzo a leer. ¿En serio? ¿O sí. Shit? ¿Ahí? Más abajo. ¿No puedes ponerlo sobre tu pelo? Simplemente. Qué ahueonado, sorry. No puedo. Yo no puedo ponerlo. El día lo conversamos el que pauta. El que puede, puede. Claro, ya. Por favor, Hayama, parte tú. Sobre tu personaje, preguntas. ¿De ficción o real? No, acuérdate que son de película y de videojuego. Pero es válida la pregunta. Sí, de película... no, ya, iba, sorry, no, voy a retractar, yo no lo sabía. Retracto, está bien. ¿Es de una producción antes o después de 2000? No, pero ¿eran sí o no? ¿O la respondo? Ah, es que nosotros respondíamos. Es que la otra vez no hablamos, no jugamos así o sí. Sí, no, pues sí o no. Ya, pucha, sí o no. Ya, entonces sí o no. ¿Es de Nintendo? No. Ya. No. Ok. No es una hueá hecha por Gede, vale. ¿Es de una película? No. No. No. ¿Es hombre mi personaje? Sí. Sí. Ya. ¿Hombre mi personaje? Sí. ¿Es del sexo masculino? Es del sexo masculino. Ya. ¿Qué pregunté yo? Si era de... Sí, del cine. ¿Y qué dijeron? No. Era un juego. Entonces lo que dijimos cine. Sí, juego. Cine. Ya. Ya. ¿Es un hombre mi personaje? Sí. Eso, ¿Y qué dijimos que era de juego? Sí, ya, chiche, ya. Nombre de juego, ya. ¿Mi personaje es el villano? No. Ok. ¿Mi personaje es un animal? Sí. Ya, creo que estoy imaginando quién es. Ya. Un hombre de juegos. ¿Mi personaje es bueno? Sí. Ya. ¿Mi personaje es de juegos? Sí. Mierda, ya. ¿Mi personaje es un erizo? Maldita ¿Puedo sea. Decirlo? Sí. Ya, es Sonic. Sí, es Sonic. Bueno, te juro que no doy. Te juro. No. Verdad que sí. Se elimina. Ya. Es que cuando dijeron que era animal fue como puta. Sí. Entonces, ¿despejamos los tres o el. No, sí, yo me cuerpo. O sea, el Hayama no pregunta, ¿no? Ya. No, pero me refiero hasta el final, sí, hasta que el último adivine. Sí. Ya. Dijimos que mi personaje era hombre de juegos y bueno. Igual que el mío. Igual que el tuyo. ¿Mi personaje es de Nintendo? No. No. ¿Mi personaje es de Nintendo? Sí. Ah, ya, ok. ¿Mi personaje es... ¿Cómo se está de esta? Sí. No te voy a responder. ¿Mi personaje es...? Yo creo que te va a costar alguien. ¡Qué desgracia! ¡Sorry! ¡Te lo cagaste psicológicamente! ¿Mi personaje es un juego de peleas? No. ¿Mi personaje tiene bigote? Sí. Ya, por favor. ¿Mi personaje es de un shooter? Sí. ¿Mi personaje es el protagonista? Sí. Ya. O su hermano puede ser, no sé. ¡Ya! Pero si ya sabe, bueno. ¿Qué no necesariamente? Mi hermano. La pregunta de mi hermano. No sabemos esa respuesta. Mi hermano. Mi personaje es. ¿El héroe? Sí. Mi personaje usa ropa roja. Sí. Sí. Mi personaje es Mario. Sí. Ya, okay. Nos tocaron huevos. Tocaron la hueá más. Mi personaje es un héroe, es de un shooter, es un hombre. Bueno. Es el bueno de un shooter. Sí. Sí. Es el protagonista de un shooter, entonces. Mi personaje es. Mi personaje tiene un nombre real. como Pablo Pérez o un seudónimo, a eso me refiero. El personaje tiene un nombre real. Ah, pero ¿cómo que era así o no? Pero el personaje tiene un nombre real. No, me voy, chao. Perdón. Mi personaje es. ¿Ocupa una armadura que no le deja ver el cuerpo? Sí. Sí, sí. Chucha, sí, pero. Sí, sí, sí. Mm. Sí. Sí. Mi, o sea, sí. Mi personaje lucha contra alienígenas. Sí. Sí. Mi personaje es de una franquicia de Microsoft. Sí. Mi personaje es de Halo. Sí. Mi personaje es. Master Chief. Sí. ¿Es decir Master Chef? Master Chef. Master Chef. Bueno, te digo algo. ¿Mm? Me lo imaginé cuando tú dijiste que no le iba a chuntar. Sí, suena. Mira, sobre, claro. Ahí fue más mejor, pues. ¿Tu Xbox One te lo transmitió? Sí. Sí. Uno más. ¿Ah, sí? Ya, bueno, el personaje secreto de Hayama es Ash Ketchum. El de Roberto es Crash Bandicoot. Y el de Elías es Wario. Al revés también, Roberto. Ahí. Roberto 1 y Roberto 2 están al revés. Ya, ok. Parte Lelia. ¿Mi personaje es hombre? Sí. ¿Mi personaje es de videojuego? Sí. Ok. ¿Mi personaje es de Nintendo? Sí. Sí. Ese ya corta mucho. ¿Mi personaje es de videojuegos? Sí. Sí. ¿Mi personaje es un hombre? Masculino. Sí, sí. Es masculino. Sí. No, ya mejoraste mucho, ya sí. Putas, la wea. Ya, bueno, sí. Ya. Mi personaje es de la franquicia de Mario. Ya, entonces cuando preguntemos si hombre o mujer, nos referimos al género. Sí, al tiro género. ¿Mi personaje es de la franquicia de Mario? No. Ya. Mi personaje. ¿Qué me dijeron? ¿Que era hombre? Que era hombre. ¿Y qué te pregunté después? ¿Si era de juego? Sí. Sí. Uh-huh. ¿Mi personaje es el héroe? No. Ya. Ya debátanlo. Eso es debatible, weón. ¿Héroe es sinónimo de protagonista? Es que también es debatible, pues, weón. No, pero es que te estoy poniendo demasiado enciclopédico. Para términos generales, ya, no es el héroe. Ya, dentro de su universo, no es el héroe. No es el héroe. Pero es el protagonista. Eventualmente. Pero tú no preguntaste eso. Eso, te estáis dando información. Ya, no es el héroe. No es el héroe. Uh-huh. Ya. El mío es un hombre de juegos masculino. O sea, es un masculino de juegos. Macho. Chucha. ¿Es de Nintendo? No. No. No sé nada. ¿Mi personaje es de Kirby? No. No. Ya. ¿Mi personaje es el personaje que uno maneja en el juego? ¿A veces? A veces. Depende. Chucha, depende si es un héroe, depende si lo maneja. Mira. Dentro de su universo, generalmente no. Claro. ¿Cómo? Es que hiciste la pregunta demasiado complicada. Sí, para responderte la. No, una respuesta de sí o no. Pero filo. ¿Quién más cuenta? Tranquilo, no hay tiempo. ¿Mi personaje usa armas? No. O sea. No, cierto. No, digamos que no. O sea, digamos que en su canon. En su canon, claro. En general, no. En general, no, ya. No es lo que pensáis inmediatamente. Me toca a mí. Mi personaje sale. Joder, una pregunta media peluda. ¿Sale en Super Smash Bros.? No. ¿Estás seguro? Ah, pero ¿controlable? Sí, po. No. Ya, ok. ¿Mi personaje es de Nintendo? Sí. Sí. Mi personaje. No sé si le pregunté si es el malo. No lo preguntaste. ¿Es el malo? No es el malo. Ya, ok. Perdí track. ¿Mi personaje es de The Legend of Zelda? No. Uy, ya. ¿Mi personaje es un reptil? No. No es Bowser. ¿Y qué me dijeron? ¿Que era de Nintendo? Sí. Sí. Y el mío no es de Nintendo. Esa fue la pregunta que había hecho. Que no era de Nintendo. Esto de ocupar la memoria no sirve para nuestra edad avanzada. Ya, pues, weón. Para que la gente. Tramposo. No, eso lo mostré a la gente. Pero si la gente lo vio ahí en la gráfica que pusiste después. Pero creo que aprecien el arte de la tarjeta, weón. Ah, que no, trabajo. Se lo estoy mostrando a Freddy Krueger. En ese momento se la mostraste a Freddy Krueger. Chucha. No quiero ver por el translucido. Mi personaje. ¿Usa magia? No, cierto, ¿no? Yo diría que no. No. Okay. O sea, no como así como para ataque, no. Ya, okay. No. Mi personaje es un héroe. Sí, sí, sí. Ya, okay, eso. Mi personaje. Puta, es que no me han ayudado en nada. Nintendo no es héroe dentro de su canon. Este salió más peludo que el otro. Sí, sí pasa eso. Y es de Nintendo. Sí. ¿Mi personaje es de Kirby? No. No. Mi personaje pertenece a una saga de múltiples partes. O sea, pertenece a una saga de videojuegos. Sí. Bien, sí. Ya. Un héroe. No es un erizo. Y no sale de Smash, me dijiste. De Nintendo es un héroe y no sale de Smash. Mi personaje es de F-Zero. No. Ya, ok. ¿Mi personaje es de un juego de plataformas? Sí. Sí. Qué antigüedad. Tu cara fue como de... Por lo menos hay Leg Killer Instinct, pues. Pero si dijimos que no era de pelea. Ah. Ah, no, se fue en el juego anterior. Ya, te di un tip. No, pero ya sabes que es de plataformas. ¿Mi personaje es de un juego de peleas? No. No. No, no. Ya. Yeah. O sea, no canónicamente, boludo. Ah. Mm. Sí. No canónicamente. No es de pelea. No es de pelea. Recuerda que con Smash dijimos que no era jugable, ocupable. ¿Eh? Sí, sí, que se puede destacar eso. La respuesta. Dale. Acuérdate que Smash tiene esa enciclopedia en la que tiene todos los personajes del mundo. Ay, weón, el de GameCube. Sí, pero no, el de Wii U. Pues, ah, no. Bueno, todos en realidad tienen trofeo y weón. ¿El personaje salió primero el juego en NES? No. No. Ya. Yeah. Definitivamente no. Ya. Yeah. Chuta. Mi personaje es... ¿Tiene bigote? Sí. Mi personaje es de un juego de plataforma. Sí. ¿Mi personaje es de un juego de plataforma? No. No. ¿Mi personaje es la Oye, mal. Mi personaje es la versión bizarra de otro personaje? Sí. Ya sé. ¿Qué puede ser? Mi personaje tiene. Ay, no sé, güey. No sé qué preguntar. ¿Es de Capcom? No. Super salón. Ya sé quién puede ser. El personaje la primera vez salió en un juego después del año 2000. No sé, weón. Tendré que buscar. Déjame buscar. Según yo. Yo creo que no. Es que como dijiste. ¿Tú dijiste que salió después? Después. Yo creo que no. Yo creo que no tampoco. Pero no estoy seguro. Tienes que no mirar mi teléfono. No. Ya, pero para aclarar las reglas, cuando tú haces la última pregunta, la pregunta en la que estás seguro, inmediatamente puedes decir el personaje, sí, o tienes que esperar a la otra ronda. Así. Yo no estoy mirando. Viste que se dio cuenta que las tarjetas son transparentes. No podemos confiar en ti. Bueno, yo ya la tengo, quiero confirmarlo. Hijo de la. Dijiste de nuevo la pregunta. Sí, es después del año 2000, la primera vez que salió. No. Ya, ok. ¿Mi personaje viste de amarillo? Sí. ¿Mi personaje es Wario? Sí. ¡Gané! ¡Ama Wario! ¡Ama con Aguine! ¡Number one! ¡Ja, barro tendey! ¿Mi personaje es de Australia? Creo que sí, ¿cierto? Ya. Yeah. Podríamos decir que sí. Ya, ok. Ya agachó, ya. Sí. Yo estoy cagado, bueno, pero no sé. Entonces no podría decir que no quiero jugar, voy a guardar uno más. No salió en NES, no salió en Smash, es de Nintendo, dijeron. ¿Es de Donkey Kong Country? No. Ya, ok. ¿Tu personaje usa short de jeans? Sí. ¿Scratch Bandicoot? Sí. Ay, compadre, bueno, lo pensé cuando tuve que pensar todas las pistas. Loco, ¿sabes que ni siquiera se me ocurre que podría hacer? Ok, ya más, tú puedes. Ahora, esto es la Lightning Round. ¿Es de un juego que primero salió en Super Nintendo? No. Te voy a dar una pista. Con la pregunta de Smash Bros., yo todavía tengo duda. Oye, si, si sale del match, les pego, cabrón. Es que creo que como una, controlable, no. Es que creo que es una weá. Controlable, no. Así de fácil. Ya, controlable, ya, no. ¿Salió Nintendo 64 el primer juego? No. Y como antes del 2000 y no tenés. ¿Qué más queda? ¿Qué más queda? Si no tenés y de Super antes del 2000. ¿Qué te queda? ¿Te queda algo? Game Boy. ¿Ya? ¿Es de Game Boy? Sí. ¿Es Kirby? No. ¡No! Me dijeron que no, pues ya había preguntado. Es de Game Boy. ¿Primero es de Game Boy? Sí. Y de Nintendo y no sabes la weá. Oh. Hablamos de eso mucho. Ah, es malo. Yo siento que algo respondimos mal, no puedo creer que Hayama no. Quizá, me la, yo sé que el Smash no es controlable. Ah, no, no, no puede ser, no, no, olvídalo. ¿Por qué no? Porque en el primero de Game. Chucha. Es que a lo mejor. Yo lo vi, lo leí. El Juan vuela con una globos. No. Y a ver, vale un fight. No, no, ni loco, es menos rebuscado. Es super mainstream, en verdad. Y no sale, no se puede jugar con él en Smash. No. Y igual es super mainstream. Y es sí. Protagonista, sabe, héroe, dijeron. Sí. Y no sale en Smash. ¿Estás dudando? Ya lo voy a buscar solo para darle seguridad a Elías. Porque yo estoy seguro que. Y nació en Game Boy, el original. Y me dijeron que no era Metroid tampoco, Metroid 2. Y te mueves de Kirby, porque Kirby nació en Game Boy. Es un tema que hablamos hoy. ¿Ya podés decir la gente? No. Mm. Pero es un tema que hablamos hoy. He hablado del NES Mini, por loco. Otro tema que hablamos hoy. ¿Cuál de Nintendo? ¿De la película de Mario? ¿La de Pokémon? Ay, si no sale de weón. Ah, espera, ¿es humano? Sí. Ah, puta la weá, weón. Es que. Es que ese concepto de metabolismo, weón. Ya. EH. Sí. Pero es que ese weón nunca ha sido protagonista de Pokémon. Weón. H es un invento de los monos chinos, es que po, sí, weón. Pero hubierais dicho. Es que ahí está lo raro porque. Ya, no, mira. Te había preguntado primero si era un juego. Bueno, ahí, entonces ahí la cagué. Es que. Porque el weón que tú usas en Pokémon. No es H, po. El Pokémon Trainer, sí, pues, Red o bueno, Blue. Red o Blue, sí, que Pokémon Trainer. Solo por ponerme no, así de sí, no, no, no, sí, está bien. Es que, lo que pasa es que es el problema cuando uno sabe mucho de algo. Sí, porque. No, no sé si igual me puse a huevonado, si para qué estamos con cosas. Pero eso. No, no, pero es válido, está bien. Bueno, es la gracia, que aquí nadie pierde. I fail. Oye, me corrí tanto que creo que no se veía mi cabeza en todo esto. No, no, bueno, se ve ese póster de Darth Vader completo, si te viste, weón. Oye. Bueno, muchachos. Ya. Mucho. Les tuvimos tiempo para leer correos, pero no importa. ¿Algún correo destacable? Todos esta semana. Todos en mal. Mucha. No, pero a ver. Es que uno da... bueno. O que no quiere discriminar. Siempre que viene Hayao no alcanzamos a leer los correos. Es que es muy interesante. Sí, ay. Me van a hacer sonrojar, cabrón. ¿En serio? ¿La gente te ama? No hay nada con que sea así como. A ver. Una cortita. De la Kuma. Esta es cortita, dice. Saludos a los chiquillos. Vamos a guardar las cartas para el próximo torturado. Marruecos Mecánicos puso el Akuma. Pregunta para los tres. ¿Sí? ¿Cuál es su plato favorito de comida? ¿Y cuáles no pueden ver? Saludos. Ya. Elías. Yo voy a hacer el tiro. Pizza. Me encanta la pizza, güey. ¿Y el que odias? ¿Qué odio? Bueno, sé que hay hartas cosas que no me gustan. No soy mañoso, pero... ¿Pero es una guay que jamás comerías? Cochayuyo. Ah, ok. ¿Una guatita? No, me gustan. Yo estoy en ese bando. Bueno, piensen ustedes mientras de ahí... Plato favorito, podría ser la pizza, pero amo más los completos. El simple ya. Completo. Sin palta. Hermano. ¿O sea, un completo? Un completo. Ah, bueno, sí, la verdad un que un completo. Sí. Pero no es porque no me guste el sabor, o sea, de la palta. Lo que no te gusta es el italiano, ¿verdad? El italiano. Pero ¿sabes por qué? No porque a mí no me guste la palta. Porque yo tengo. ¿Te deja la cagada? Yo tengo un. Eso. Ah, yo, si algo problema. Tiene palta, lo voy a derramar. ¿Tiene alergia? ¿Qué onda? No, no, lo voy a derramar. Se me va a caer. Es como agua y aceite. Entonces, cuando estáis en la pega y vais a comprar un completo te querés comer un completo y te vas a ensuciar y estás ahí en la pega. Y lleva el babero. Y la barba más encima que la caga. No. Y lo que no soporto, puta, la guatita, weón. Una guatita. Las odias. Me da como arcada el concepto. A mí es como. Yo. Mi favorito está entre las lentejas. Oh, mira tú. ¡Wow! Son ricas. Son ricas. Y las guatitas. Ah, ese todo bien. Entonces, como del team. Debe ser como la minoría en el mundo. Sí, güey. Bueno. Sí. A mí no es que me guste, pero las cosas más tradicionales, güey. No soy como de. Poco me gusta. Una cazuelita. Pero si pudiera, podría comer todos los días lentejas. ¡Wow! Con vienesa picada. Como sean, weón. Con pan tostado, no sé. Sí, con arroz, sin arroz, con longaniza, con carne. Como sea. Sé que bueno, me gusta, pero no sé si sea lo peor, pero me gusta, digo, al tío me caga las berenjenas, weón. Ah, mira, para mí es parecido. Son los pepinos de verdura. No puedo comer esa weá. No puedo. Es una weá que no puedo. Bueno, espero que Akuma esté muy contento de saber nuestro gusto gastronómico. Ya nos puede invitar a comer. Claro. Yo quiero un plato de lenteja. Un completo sin palta. O una pizza. Y una pizza. Una pizza de completo. Aunque ya sale más caro así, pero. Sí. Ya, eso sería, porque las otras son bastante más estresas. No, saludo a todo el mundo. Gracias a todos los que nos vio. La próxima semana los vamos a leer. Sí, Akuma Hayama se los va a llevar y los va a leer. ¿Sí? Ya saben que cuando venga Hayama no escriban porque no va a alcanzar. O escriban más cortito, porque mandan correos largos. Dos partes. Prometo, hay uno que quería leer, güey. ¿Cuál? Ya léelo, pues. Ya lo voy a leer, güey. Lo voy a leer. Ya, rápidamente. Shadowbook X. El correo. Hola amigos de palabras rebuscadas para decir ovejas mecánicas. Espérate, pero no me interrumpan. Les escribo por primera vez para agradecerles por los excelentes programas que nos ofrecen cada semana y decirles que es un placer tener semejante buena compañía durante las largas jornadas de lo que sea en ese momento. Claro. Lo elegiste con él porque es polémico. Soy usuario de ebooks y no uso Facebook. Me enorgullezco de eso y por lo mismo las malas nuevas prácticas de Facebook no me afectan en lo más mínimo. Pero a nosotros sí, así que igual compártenos. La verdad, solo hablo para decir un par de cosas. Y aquí entra la polémica. Primero, me alegro que el programa de la semana pasada haya salido solo dos personas y no al ya panelista GR. Si bien viene mucho. El humano ese no me cae mal ni nada. Considero que debería quedarse en su colemono más seguido. Si no, mis intentos de escapar de él serán inútiles. Yo creo que aquí el Chavo Pablo que dice no es que le caiga mal, es que tiene como, claro, como un exceso. Sí, y eso es cierto, porque pero que Paulo, bueno, Jere, le Jere, gusta participar. Jere ha tomado estar que nosotros, por amigos. Admito que trae viewers, pero ¿a qué precio? Oh, eso es polémico. Es como la baja de la vara cultural. Espérate el remate. Espero que no contamine el show. Wow. Saludos a la madre de Nintendo GR, igual se le quiere. Sí, caleta. Chucha, ya. Y segundo, doy gracias. ¿A qué precio? Se aguanta por marcarla. Y en segundo lugar, a otra panelista que nos vino, o sea, una panelista rotativa. Doy gracias por su experiencia y anécdotas a la Fer. Eso de ponerse como límite a los 28 años, creo, eran 28. ¿Sí? Para terminar un juego me servirá, cosa que debo hacer y que admito soy un flojo de mierda. Finalmente, adiós y saludos. Shadowbox X. No era tan largo. Y era muy polémico. Sí, me encantó lo que. ¿A qué precio? ¿A qué precio? ¿A qué precio? ¿Cómo es eso? Atrás adelante es como, amigo, aquí viene Jere, pero ¿a qué precio? No sé, es como cuando caes bajo en la televisión, ¿cachai? Como cuando invitáis a la geisha chilena a reventar globos con el poto, no sé, ¿cachai? Estamos hipotecando el futuro de ovejas mecánicas por invitar a la geisha. Bajamos la vara, no sé, como que nos está tratando de. No sé. Bueno, lo que yo quería decir es que Pablo, como tú dijiste, por un lado, es muy rockstar dentro del. O sea, no se cree rockstar, nosotros, pero es más conocido. Es que, lo que pasa es que Jere es el tío Jere. También. No, pero a Pablo le gusta participar. ¿Sabes qué? Él me pregunta. A este precio, weón. A ese precio. Oye, yo quiero esa madre de Walter. Pablo me pregunta, ¿necesitan a alguien esta semana? ¿Quieren que participe? Bueno, yo siempre soy agradecido de, como, de cierta manera, Jerez siempre ha apoyado todas las cosas que hacemos, así que. El Pablo es una gran persona. Pues. Siempre nos ha invitado a lo que él hace, siempre ha participado de las cosas que hacemos otro de su amigo. Y le pone muy buena gana, con toda la disposición. Bueno, entonces, jamás, jamás ha puesto trabas con Ovejas Mecánicas. Quizás hemos tenido que cambiar el día, pero claro, por un tema de horario, pero eso no. Pero siempre ha participado y siempre nos ha salvado, bueno, cuando, de no tener compañía. Cuando venga Jerez a veces, puedo ir yo a hacer un balance de universo. Así ya me colo el tiro otro claro. Que lo de Ovejas Mecánicas. Puta, usted. Pero tú no te colas, tú ya eres de la casa. Ya eres de la casa. No, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? Así que no quiero usar. Obvio. Qué bueno, me encantó. Así que lo tuve que leer. No, siento, estaba espectacular. Problema. Muchachos, les agradezco. Nos pasamos de largo para variar. Para variar. Lamento, Hayama, que te vayas a tu casa no importa. 3 de la mañana. Fue un gusto venir a almorzar, loco. Todo bueno. Fue una mala idea grabar a las 12 de la noche. Sí. No, les quiero agradecer y invitar a que nos escriban a ovejasmecanicas@gmail.com. Y visiten nuestras redes sociales. Bombardea no. Facebook.com/ovejasmecanicas. Compartan, porque coincidentemente les pedimos que compartieran el programa anterior. Y lo compartieron más que nunca. Lo compartieron 9 veces. ¡Wow! Que es poco. Es poco. Sorry, pero 9 veces. Ah. Pero, de momento. Eso llegó, multiplicó nuestras. Que estoy llegando al gráfico, no lo encuentro. Bueno. No, ¿dónde está la publicación? Pero la cuestión es que, como. Esas solo escasas 9 shares, por decirlo. Chares. No sé dónde está la publicación. Hizo que nuestra visibilidad se multiplicara como por 7. ¿Lo que significa? Llegamos como a 1000 personas. ¡Wow! Llegamos a las familias chilenas. ¿Pero a qué precio? Era el programa, el jefe. Ah, no, éramos nosotros dos. Éramos solo dos solos. Ah, no necesitamos de TGR. Ni de mí tampoco. Excepto cuando. Ya no vamos a pagar ese precio. Fuiste nuestro primer video con 1000 reproducciones. ¿En serio? Sí. No, mentira. Y el de los. Pero sí, el de los es una anomalía. El de los no cuenta porque. No sé. Porque pasó. ¿Por qué no cuenta nomás? Porque los hablamos de Germán. Por eso tiene 1000. Porque hablamos de Germán. Y está entre los tags. Y aparece sugerido. Y aparece sugerido a la gente, pero la gente lo deja de ver a los 30 segundos al ver que no es de Germán. Tiene 2 minutos reproductivos. YouTube el te gran muestra... secreto de Ovejas Mecánicas. No, pues de ese capítulo en particular que no lo buscamos intencionalmente. De hecho, al principio pensábamos que era por los, pero era por eso. ¿Cachai? O sea, entonces... hoy día apelamos a Bardock para llegar como 4000 visitas más. Puta, pongamos Bardock ahí entre los tres. Vamos a ver qué pasa. Saluda, Bardock. ¿Cachai? Pero YouTube te muestra las estadísticas de cuánto te ven dentro de un video. Por ejemplo, ya parte toda la gente viendo un video, pero después cae a la cierta cantidad de tiempo, ¿cachai? Y te muestran un gráfico. Y eso pasa con el capítulo de los. Al darse cuenta que no es de Germán, se va. Así que eso. Pero los que se quedan hasta el final, que es bueno, ¿cachai? Sí, tenemos. O sea que en vez de llamarnos Roberto, llamarnos Germán. Claro. Germanes. El drama de llamarse Germán. El drama Germán. Así que por favor sigan compartiendo nuestro contenido y del de todos los muchachos. Llegaste hasta Facebook. Twitter.com/ovejasmecánicas. En Instagram somos ovejas.mecánicas. Tenemos un Tumblr que la gente ya como que lo está abandonando. Hay que poner una foto. Pon la foto de GR. Tenéis que poner como que el día de transgender, una wea así para que lleguen un Tumblr. No, besando a un dibujo de Sonic. Quiero fanfic ya hoy de Elías con el Paulo. Eso quiero. Y después se mandamos a Claudito y que dé una opinión al respecto. Y después te cuestiona el precio que estamos pagando. A ese precio. Al precio de fanfic ya hoy, weón. En fin. Pueden meter a Roberto si quieren. Vos sí, con pico. Cuando vea las tantas visitas voy a decir, ¿a qué precio? ¿A qué precio? A ese precio. Nos vendimos. Vamos a estar después todo haciendo el ridículo. Al ya hoy. Los invitamos a que se metan al grupo de Facebook que es Rebaño Mecánico. Puta, la gente ahí sí que comparte mucho más. Comparte mucho. Sí, saludos. En YouTube. Estamos en youtube.com/ovejasmecanicasoficial. Oficial. Y les pedimos a ustedes que nos están viendo que se suscriban. Y no acepten invitaciones. Aquí, suscríbanse. Suscríbanse. Ahí, suscríbanse. Y a la gente que nos está escuchando, también los invitamos a que vean en YouTube el programa, que se suscriban también. Y a la gente que nos quiere escuchar, porque el programa sale 3 días antes en audio, estamos en iBooks, en iTunes, Stitcher, Pocket Cast y otras cosas más. O sea, en todo. Como Ovejas Mecánicas. De hecho, me di cuenta que porque nosotros nos alojamos en una página específica, nos agarran agregadores solos como podcast.com y otros así solos, así que está distribuido por muchas partes. Así que búsquenlo y nos van a encontrar fácilmente. El blog es ovejasmecanicasblog.wordpress.com, ahí están todos los audios para que los puedan descargar directamente. Y está el formulario de contacto donde pueden escribirnos los correos que no vamos a leer cuando venga Hayama. No, vamos a tratar de leerlos. Cuando vengo yo, no se leen los correos. Claro. Porque ya duramos más de 3 horas. Sí, lo siento. Y eso, finalmente, wow. Los personales. Bueno, siempre dicen por qué, bueno, te burman. Bulma, ¿ya? Super-Lías. Roberto-97. Este ha sido el episodio número 34. 34. De Ovejas Mecánicas. ¿Pero a qué precio? A ese precio.